Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. Y pues también nos estamos como haciendo mucho, mucho del rogar. Ustedes o disculpen la tardanza a todos los que nos están siguiendo en vivo, a los que no nos están siguiendo en vivo y están escuchando esto a través de podcast o en una repetición. Pues igual, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a esta semana en la que, pues al parecer, el miedo va a invadir a Ciudad Gótica. También tenemos que Nick Spencer busca borrar los pecados del pasado. Ojalá borrara sus pecados del pasado. Y bueno, también tenemos que pues Jeff Lemire nos roba el corazón. No literalmente, afortunadamente, pero bueno, de todo esto y más vamos a hablar esta noche en los cómics de la semana. Quédense, el chisme se va a poner muy, muy sabroso. Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García. Saludamos a todos los que ya se encuentran en el chat a través de YouTube y a través también de los distintos canales. Entonces, estamos en Facebook y en Twitch. Particularmente vamos a saludar a Fern C. Santos, que después de mucho tiempo nos acompaña, y también a nuestro queridísimo Rodrigo Díaz, que tenía ya un buen rato de estar un poco ausente. Esperemos que ya se sume más seguido con nosotros. Y de hecho, compadre, checa tu Twitter porque te mandé un DM hace unas semanitas. Pero bueno, ya basta de cotorreos de esos, porque tengo que saludar a mi estimadísimo, mi queridísimo amigo, compañero, cada semana está aquí conmigo, Don. Bernardo Arteaga, ¿cómo estás? Espero que no le hayas mandado nudes a Rodrigo porque va a ser una sorpresa no tan agradable. ¿Tú crees que es no agradable? Ya, ya Ah, nos bueno, hey, perdón. dirá Rodrigo si le parece o no. Y Mándale una berenjenita. dice algo Una así. eggplant. Chucho Monroy dice que otro programa, La Covacha, produce tantos que estoy muy atrasado en escucharlos. Pues compadre, esperemos que por lo menos te estén gustando. Qué gusto que sí los estés escuchando, porque luego hasta yo me atraso con algunos. Y desde la Ciudad de México, como cada 2 semanas, ya desde hace un ratito, nos está acompañando nuestro queridísimo Axel Alonso, ¿cómo están? Pues sí, yo encantado de estar hoy aquí acompañándolos y pues así, a echar mucho charla y veneno y flores a los cómics que lo merezcan. perfecto, pues hay muchos muy buenos, la verdad, pero yo leí muy poco, pero los que leí me gustaron. Y con esa declaración de principios y de que ya estoy avisando de que pinche Vale leyó poco, pues hoy no sé si quieran platicar. Ya tenemos un programa de noticias, ya regresaron las noticias, entonces muchos de estos chismes ya los contamos el miércoles, pero no contamos lo de Joe Bennett ¿Qué pasó con Joe Bennett? y su práctica salida de Marvel Comics que lo sacaron. No voy a decir que no sea una consecuencia lógica de sus actos, pero sí se me hizo como que muy, muy gacho de que, bueno, mira, ya va a salir el número 50 de Immortal Hulk, ya terminaste tu chamba, ahora sí, a Lee Wynn, ya puedes quejarte de aquel güey y ya, nosotros lo corremos, porque no son cosas nuevas. Pero entiendo que resurgieron recientemente y es su segunda incidencia. Nota aparte aquí, ojo, según lo entiendo y de lo que pudimos leer, el tema no es su afiliación política. Por si no lo saben, Joe Bennett es brasilero, y no solo eso, sino que bolsonarista. O sea, en una democracia no tendría problema alguno. Hay ramas conservadoras y liberales usualmente en todo el mundo, son las antípodas políticas actuales, modernas. El tema con él es el antisemitismo. Básicamente se publicó una caricatura política de la que quizá en Latinoamérica estamos bastante acostumbrados a ver, que básicamente sale Bolsonaro, no recuerdo cómo se llama el prócer de Brasil, ¿no? Pero digamos que con esa pinta de prócer en caballo, tú sabes, en plena batalla, decapitando unas figuras pequeñitas con dientes de ratón, narices muy grandes, y que, o sea, parecen son caricaturas de judíos o del Estereotipo, prototipo, ¿no? Estereotipo prototipo racista contra los judíos. Y sabemos que él logró meter un panel donde precisamente se estaba yendo Joe Fixit a cambiar una joya o algo por el estilo, era una joyería, y colocó, para identificar que la joyería era de judíos, colocó la palabra jewelry, pero ocultó ciertas letras para que se leyera Jew, J-E-W, creo, o algo así, que si ustedes no lo saben, es un es como la palabra por la N en Estados Unidos para los afroamericanos, es ofensiva. La defensa de Joe Bennett era que él no sabía que eso era ofensivo, porque él es brasilero, que no sabe nada. Ya este es el segundo strike. Bueno, realmente como el tercero, porque también tenía otra cosa. El tema no es afiliación política, el tema es que él tiene aparentemente un problema contra los judíos. Aparte de eso, súmale que Bolsonaro pues también tiene una historia. De hecho, no sé si ustedes lo sepan, hay un ministro de cultura que él nombró que literal tocó la marcha nazi, o sea, y eso de nazis brasileros es medio extraño, porque o sea, los primeros que se irían contra ellos serían los mismos nazis, compadre. Pero aquí en México tenemos neonazis. Es como no, tú. No nace de color moreno, como que no se van a dar cuenta que los primeros que van a matar son a ellos, pero bueno, ok. Algo así sí pasa. Oye, por cierto, Spider Game se suscribió con Prime. Se ha suscrito por 6 meses, ya lleva una racha de 5 meses. Ay, muchas gracias. A Spider Game. Dedicación. Muchas gracias a Amazon por no cobrarle extra a Spider Game para que él sienta la motivación de poder pagarte. Espero que ya estés viendo ese dinero, Valentín, sino que estés cerca de eso. Los $3 que te va a dar Amazon. Los de Prime todavía no llegan, pero esperamos que pronto. Oye, fíjate que este tema de Bennett sí está medio complicado. Yo decía que como que se esperaron a que saliera el número 50, porque esta caricatura es de 2017, o sea, es una caricatura ya vieja. Que este cuate, no digo que él haya cambiado de parecer, pero sí se disculpó públicamente varias veces, esa caricatura las borró de sus redes, cuando se burló de la nueva Hulk, Jennifer Walters, que... Esa fue la primera, ya me acordé. Ajá. Sí, que no se burló él tal cual, o sea, más bien le dio un me divierte, que básicamente, que sabemos que es como, ok, estoy de acuerdo contigo, pero no lo voy a decir, a un chiste transfóbico relacionado con la Hulk de Jason Aaron. Entonces, hubo como dos que tres así, pero son ya strikes de hace tiempo, pues, o sea, no son nuevos. Sí suena así como, a mí me suena, pues, más a que fue como, ya ahorita ya puedes decir a Lewin si no estás de acuerdo, y a Lewin sale a decir, sí, yo, o sea, pues allá él, pero yo ya no vuelvo a trabajar con este cuate, porque pues está gacho, yo así no le entro, y de repente Marvel Comics lo que dice es, ok, si a Lewin ya no va a trabajar con él, aunque Timeless no lo iba a escribir a Lewin, lo quitan de ahí, lo sacan de ese... Y pusieron a Greyland, Bueno, Greyland, pero el cómic sale en diciembre, o sea, seguramente ya tenía trabajo adelantado. Sí. Entonces está como, por eso digo, sí está medio raro el movimiento. No, pero es que creo que ponen a Greyland porque rapidito se lo puede calcar y va a hacerlo igualito. No, si quiere alguien rápido, Mar Bagley, o sea, lo va a dibujar con hueva, pero... Ah, no, creo que Bagley ya está en Timeless, de hecho. No habían puesto más páginas a Bagley, chingue su madre. Pues sí, pero digo, Greg Land es la respuesta rapidita. No, pero sí, como dices, o sea, sí se ve como muy de... Bueno, ya terminaste nuestra serie hit, ya te puedo decir, ¿no? Aquí sí va el meme de Arthur, ¿no? De muy rico y todo, pero pusiste comentarios antisemitas, transfóbicos y adiós. No decía sin público, Axel, pásamela sin corto y hacemos el meme cobacho. Ah, qué triste, pero sí, algo así. Ya tenemos protocolo. ¿Qué vas a decir, don Bernie? No, que o sea, no diría que no son transgresiones, sí lo son, pero honestamente, vistas individualmente son... Yo diría en cierta medida, y a riesgo de que me cancelen a mí también, son leves. El tema es la acumulación de las mismas y el ambiente en el que está trabajando. O sea, si hay algo que es hiper, hiper liberal ahorita, es todo lo que tiene que ver con Disney, y en particular el ambiente de cómics, que pensaría que es uno de los más artísticos dentro de todo el sombrero de lo que ocupa el ratoncito. Entonces, Joe Bennett en ese momento pues no supo ocultar los esqueletos que tenía guardado en el closet. Sí, y yo creo que se esforzó en no demostrarlos, la verdad. O sea, sí, yo honestamente sí creo que se esforzó y trató de llevar lo políticamente que tenía que hacer el cuate, pero pues no fue suficiente. Probablemente sí se la tenían como ya guardadita desde el momento en que ocultó esos chistes que a lo mejor eran para él, pero pues güey, estaban muy ahí en tu cara. No, y la caricatura de Bolsonaro decapitando judío, o sea, la firmó y era con orgullo, y mi capitán, tú no vas a llevar, o sea, el tipo se tomó el Kool-Aid, pero se lo tomó y pidió tres más y lo orinó y lo volvió a tomar, o sea, Sí, oye, muy. súper fanatizado. Spider Games dice que él no sabe por qué a Joe Bennett no le gustan las semitas y son muy ricas. No es ese tipo de antisemitismo, compadre, es otro. Sí, Luego te platico. es el caso que te corran de Marvel. Luchamex dice: fachos que se vayan de los cómics. Y Golded, el buen resume Golded a través de Twitch, nos dice: bueno, saldrá por la puerta grande, independientemente si están de acuerdo o no del despido. Mira, No, no sé cuán grande es esa puerta, pero okay. la puerta verde, obviamente, no, pues es que a fin de cuentas, hazle como quieras, se aventó los casi 50 títulos, casi 50 números de Immortal Hulk. O sea, básicamente Immortal Hulk es un Ali Wynn y Joe Bennett. Sí. Para mí fue muy curioso porque justamente estaba armando el post del Ñoñonautas de esta semana que está dedicado a los primeros 25 números del Inmortal Hulk y le puse, o sea, por Ali Wynn y Joe Bennett y de repente nos mandan en el chat de Ñoñoticias, Ali Wynn y Joe ya no quiere hablar con Joe Bennett, tío. Pero así fue en el mismo segundo, o sea, casi Sí. casi tenía mi WhatsApp web al lado y lo volteé y lo... Espérate, ¿qué? O sea, como que mi cerebro no cachó que eran dos cosas distintas. Tardé un rato de que, no sé, estuvo como curioso mi experiencia en ese aspecto. Y también ya se encuentra por acá Samuel Franco, Alex Guerra, que dice que pinche vale, no avisó que había cómics de la semana. Y sí, me tardé un chorro. De hecho, hasta mis compañeros también se quedaron así como, güey, no, a ver, ¿verdad? Yo, no, sí, nomás que anduve muy... No, Bueno, estamos ya estamos luego les cuento. horario kamikaze, que ya la 10 de la noche empezando. Sí, está bien pasado adelante. De hecho, sí, porque vamos a empezar ya. Bueno, justamente ya, nomás era ese chismecito de Joe Bennett. Vamos a arrancar pues con DC Comics, ¿les parece? Pues sí, y de hecho yo quería, Muy bien. se los medio comenté, no se los di así, pero aquí va la sorpresa. Tenemos DC Comics en Webtoons, fue una noticia. Sé que lo comentaron en Noticias, pero no sé si hablaron del número como tal, que yo me leí los tres números. No sé si tú también lo hiciste, Axel. Pues no, de hecho ni lo puse Sí, en la sí, sí, lista. sí. Sí, yo Entonces, lo que me leí después. Ajá. perfecto. Entonces, no sé si podemos mostrar algunas para comentarles de qué va eso, porque está bien interesante, porque básicamente es una historia de Batman escrita por coreano. Sí. Entonces, está bien interesante y quería como comentarles de qué iba. Entonces, no sé, Axel, si tú puedes compartir allí la pantalla, porque yo sí, por alguna razón, no logro ver Webtoon en mi navegador. Un momentito. A ver si puedes. Fíjate Pero. que justamente el miércoles se sumó Elizabeth Ugalde a las noticias porque ella sí lo había leído y lo íbamos a comentar, pero Ajá. también no sé por qué no lo tenía en la escaleta y cuando teníamos que mencionarlo se me olvidó, me fui de largo, yo me puse a hablar que sí de Chuck Dixon y de Nick Spencer y la fregada y de repente ya cuando se despedía Elizabeth sí dice, bueno, y salió y me gustó por esto, esto y esto y lo comentó, pero lo comentó muy rápido. Entonces, qué bueno que ustedes sí lo leyeron y Qué vamos bueno. a comentarlo. ¿Me dices Ahí si ya está va. compartido? Ya Ahí está. va. Muy bien. Ok, entonces, básicamente bueno, ahí imagino, tienes que scrollear, pero primera cosa para nuestro público usual que si no está acostumbrado a Webtoon, pues para que lo vean. Primera cosa interesante, ¿no? Que Webtoon tiene la posibilidad de que en el idioma que tú quieras se puedes leer y muchísimos de sus cómics salen, bueno, de sus cómics o manguas o mangas, salen publicados a la vez simultáneo ya traducidos, ¿no? Estos en particular que son con licencia de DC, un gran trato que hicieron precisamente con esta plataforma, pues salieron también en simultáneo ya traducidos. Usualmente tarda como una semanita porque los que traducen son los mismos fans, por cierto. Pero bueno, Batman o Wayne Family Adventures, que si ahí le pusieron las aventuras de la familia, no sé, le pusieron aventuras de la Wayne, familia Díaz. las aventuras de la familia Wayne, creo que es Ah, bueno, esta. muy bien, muy Eso bien. sí. Ah, mira, al menos, ¿eh? Y está bien coquetón. Primero, esto está dirigido a chicos, a chiquillos. Yo diría, uf, casi que recién sabiendo leer, ¿no? 8 o 9 años pudieran disfrutar de esto y ya quizá adolescentes. Como ven, el estilo de dibujo está bastante tradicional en cierta medida, o sea, no es completamente manga, pero sí tiene cierto feel más naif, diría yo. Pero básicamente nos plantean a esta gran batifamilia que vive todos juntos en la mansión Wayne, bajo el ala o el manto de Bruce, y que pues tienen aventuras en conjunto. Y nos presentan a la familia como tal. De hecho, la única que no vive con ellos es Barbara Gordon, porque pues sigue estando con su papá, y en esta continuidad, de hecho, es el oráculo, pero aún está, pues, desafortunadamente, la silla de ruedas. Pero fíjate que te muestran hasta árbol genealógico y todo. Y te presento los caracteres de cada uno de los personajes. Están básicamente todos los Robin, menos precisamente Dick Grayson. Eso me sorprendió, no sé si lo vamos a ver más adelante, pero está Tim Drake, está Damon Wayne, Jason Todd, y el montón de batichicas que honestamente no me las sé todas, pero ahí están. Y básicamente aquí está haciéndole un tour por la casa a The Signal, que tampoco lo conocías, el nuevo vigilante que está recién mudándose, ¿no? Sí. Como ven, se lee bastante, de manera bastante curiosa, porque es con ese infinito scroll que tiene Webtoons, pero creo que lo aprovecharon bastante bien, aunque aún no están saliéndose, digamos, del esquema de paneles, pero sí están usando el fluido para colocar al menos los globos de texto en ese sentido, ¿no? Los que leen Webtoon sabrán a lo que me refiero. Si han leído Lord Olympus o Mute, que son los que yo sigo, ya los artistas aquí que están seteados en este esquema de Webtoons sí ya tienden inclusive a mimetizar los paneles, que casi que no ves la diferencia entre un panel y el otro. O sea, es la historia y los globos de texto los que te van llevando, que sabes que cambia la escena. Aquí en cambio se están haciendo el corte entre paneles, entonces se ve que están en ese proceso de transicionar, pero bastante más adaptado a otra cosa que vimos de Marvel, que la vamos a comentar en su momento, porque además, y ahí ven de hecho los créditos, ¿no? Básicamente, que yo sepa, todos esos artistas son coreanos, porque Webtoon es de Corea. Webtoon es una plataforma enorme donde muchísima gente lee cómics, cómics entendido bajo el paraguas de aventuras gráficas, es decir, manga, cómic, webcómics, manga, de todo un poquito, es supremamente popular. Hay de hecho dos manguas que ya han sido llevados a anime por Crunchyroll junto con Webtoon. The God of High School es uno y Tower of God es otro. Es bastante, bastante grande, y tanto así a nivel global, que de hecho pues ya está haciéndole, ya le está prestando atención DC. Entonces, nada, quería era comentarles que me pareció interesante la premisa, y creo que para alguien que no conozca nada de los personajes, aunque no conocer nada de Batman es casi que imposible. Sí. Yo creo que en este mundo, o sea, la mayoría de la gente sabe al menos quién es Batman y quién es Robin. Pero para un lector completamente neófito, que por ejemplo solamente lea manga, sobre todo si piensa en algún lector asiático promedio que lo que sepa de Batman sea básico, esto está bastante, bastante, bastante bien. Funciona muy bien para presentar a las personas, está divertido, y de nuevo es para un público infantil. De hecho, este no es para nada el Batman solitario, brooding y oscuro. Es de hecho un gran patriarca, amante de su familia, el capitán de esta gran tropa de chicos que son un equipo de superhéroes. Es muy para chicos y para adolescentes, pero también muy divertido. Pero no hablo más, no sé a ti qué te pareció, Axel. A mí me pareció una sorpresa muy agradable. O sea, yo les contaba en el backstage que digo, yo por varias razones académicas y laborales estoy ahorita como clavándome en cosas del cómic digital, y en un taller justo la semana pasada estaban hablando de Webtoon, ¿no? Y ya me habían dicho, no, pues intenta subir tu proyecto a Webtoon, que es lo maravilloso, que la lectura en scroll, y yo de, ah, sí. Y lo mencionaron en una clase, varios chicos estuvieron ahí como media hora hablando de lo maravilloso que era Webtoon, y yo, ah, pues suena interesante, y digo, ya algo había escuchado del acuerdo con DC, pues no me puse atención, pero justo, saludos a Elizabeth, porque justo, la semana pasada cuando ella lo mencionó, bueno, el miércoles, en las ñoñoticias, Sí, le eché una leída y me pareció una cosa bien interesante y bien bonita, ¿no? O sea, en primera, pues, Batman ya no como, o sea, no contada como si fuera una historia de aventuras o de ciencia ficción o de superhéroes, sino como un slice of life, ¿no? Justo también esto de los paneles, No, Bien, bien. hasta. Chido que mencionas lo de Lights of Life porque ese es el, digamos, el La tía del componentito oso. manga que tiene, que Ajá, le queda sí. muy bien. Porque sí, es la vida de esta familia en la casa. Aún no han salido a hacer nada, de hecho. No, todo es en la mansión, güey. O sea, aquí es, ahí te lo estoy pasando, mi número favorito de los tres, que es así que la familia Wayne peleándose por los postres de Alfred, ¿no? Digo, aquí también me encantó lo que dices de cómo se usó, digamos, el scroll para contar. A mí me encanta esta escena, ¿no? De Demian celebrando que es el ganador de la galleta y de repente. Digo, es más divertido, pero pero sí, la verdad, digo, se me hizo una lectura muy ligera, muy divertida. O sea, yo sé que yo no soy tampoco el público de Webtoon, o sea, como dice, ¿no? Es para gente muy joven, digo, no sé si tan chicos, pero la verdad creo que sí. Y se lee muy ligero, o sea, creo que ese tono de sacar a los personajes y ponerlos en otras situaciones que digo, en los fans de cómics más veteranos, causa escozor en las novelas Slice of Life, pues digo, aquí ni siquiera usan Webtoon, entonces me parece una gran lectura como para acercar a gente joven y creo que sí fue una jugada muy acertada, ¿no? Hablábamos de la cantidad enorme de seguidores y de usuarios que hay en Webtoon. Los tres estamos impresionadísimos, o sea, sí lo lee mucha gente, y digo, ahí va bien en los números, o sea, digo, no es, creo que ha acercado a mucha gente, no sé si el público nativo de la plataforma, se siente interesado, en Batman, pero digo, creo que es una gran oportunidad como para acercarlos, ¿no? Digo, yo que ya tenía un tiempo que también no estaba al tanto como de todos los Robins, digo, me sé los Robins, pero digo, Cassandra Cain, este Signal, otros personajes como que, digo, yo no he leído tanto de ellos, no les tengo tanto cariño, entonces digo, acá como que me parece una buena introducción para ellos y para hablarte de como su rol en la familia, ¿no? Entonces digo, eso me gustó mucho, se me hizo una buena lectura y también vi que ahí entre los lectores de cómics, digo, también esa es otra cosa que hay que mencionar, que están gratis, o sea, nada más te piden descargar la aplicación, pero incluso en versión web lo puedes leer, gratuito sin registrarte, entonces eso está también muy cómodo, también esa es una diferencia a otro cómic que vamos a mencionar más adelante. Pero también vi que muchos fans lo estaban mencionando como por la historia, por el que fue un slice of life, pero también ahí estaban ahí intentando hacer polémica de que por qué hicieron morenito a Demian, y es como de amigo, no le sabes, el papá y el abuelo y la mamá de Demian son árabes, claro que Demian es morenito, o sea, dejen a Bueno, pero Demian eso en es como paz. la gente decirle que si Jesucristo realmente nació en el Medio Oriente, en Palestina, pues sus rasgos no son nórdicos. Ajá, Bernardo acaba de comparar a Damian Wayne con Jesucristo. Alerta, última hora. Bernardo acaba de comparar Sí, a Damian exactamente. Wayne No, no, y de hecho, el primero que estaría de acuerdo con esa con comparación es el mismo Damien. De hecho, él Jesucristo. diría Sí. que es mejor que Jesucristo. Y Jesucristo Y también estaría luego de Grant acuerdo con Morrison. ello. De hecho, Jesucristo también y Grant Morrison estarían de mira, una de acuerdo. las grandes ventajas que tiene Webtoon, que no sé si ustedes alguna vez han intentado leer cómic digital en su teléfono. Cómic normal, la copia digital, digamos el cómic tradicional norteamericano en el teléfono es una tortura, tienes que estar haciendo zoom, moviéndote, Sí. porque el formato no se adapta a la pantalla alargada. Webtoon está pensado más que inclusive tableta, aunque se puede leer muy bien en tableta, está pensado Ajá. más que todo para teléfono, porque Sí. precisamente su formato es este, sumamente vertical y fluye. Entonces, precisamente para los que quieran leer sin tener que cargar absolutamente más nada que su teléfono, no te pide prácticamente nada para descargar y para ver las imágenes, son solamente imágenes, es supremamente práctico para leer en el metro, para leer en el camión, etcétera, es sumamente práctico. Sí, Y ¿no? su modelo de negocio está basado precisamente en lo adictivas que son sus historias, porque ellos lo que te ofrecen es que, por ejemplo, los creadores pueden liberar la cantidad de capítulos que ellos consideren. En el periodo que consideren, usualmente es semanal, pero si quieres adelantarle a la historia, saber qué viene, ahí sí compras unas moneditas, que sí te cuestan pues dinero a través de tu tienda de aplicaciones, App Store o Play Store, para comprar esos capítulos que vienen. De hecho, el mismísimo demanda tiene tres capítulos más que puedes leer pagando. Sí. Y les aclaro, no toda esta historia en particular es para chicos. pero no todo lo que está en Webtoon es para adolescentes. De hecho, el cómic más popular de Webtoon se llama Lore Olympus, que les estaba comentando a Valentín y a Axel, que es una cosa sorprendente la cantidad de gente que lee esto. Son 5.2 millones de suscriptores, 5.2 millones, y esto es a nivel global, porque este cómic, cuando sale todas las semanas, es un evento y sale publicado de una vez, ya traducido en prácticamente todos los idiomas del mundo. Hablando de coreano, japonés, mandarín, inglés, español, francés, o sea, simultáneo salen todos esos idiomas. 5.2 millones de lectores. Y es un cómic para adultos. Entonces, hay de todos los gustos. Entonces, si scrolleen, busquen la plataforma, es una manera interesante para leer cosas diferentes. Lore Olympus, de hecho, es de una creadora norteamericana, es una historia de romance, pero sí está también altamente recomendada. And that's it. Eso es Batman, Aventura de la Familia Wayne. Ah, bueno, yo nada más quería decir del formato, que estoy de acuerdo contigo, se lee muy cómodo en celulares, pero, y justo, creo que ese también es un plus, ¿no? Digo, a mí me gusta mucho Panel Syndicate y lo que han hecho Brian K. Vaughan y Marcos Martin, pero justo, sus cómics se leen muy bien en tableta, o sea, su formato horizontal se lee muy cómodo en tableta, y como que justo Martin ha hecho cosas bien hermosas con esa composición horizontal. Pero justo en teléfono es bastante incómodo, digo, como que leerlo en horizontal lo hace también más disfrutable que una página de cómic normal, pero aún así sí es incómodo. Entonces yo creo que sí, que para leer en el metro o para leer en un celular, esta sí es una gran opción. Entonces digo, yo quedé entusiasmado, digo, no sé si me clave en otros cómics de Webtoon, digo, ya chequé otros, incluyendo los de... Bueno, ahí estoy por checar El Fiscal Suavecito, también de ahí, de uno de nuestros Así que está en español, yo creo que te voy a cambiar el idioma de la tablet para leerlo, pero sí, está en español. Sí, de ahí de nuestro público, del respetable, pero pues, digo, creo que hay que clavarse, y además, pues eso, digo, lo que hemos dicho, ¿no? Está par de tener nuevos fans, nuevos ñoños en formación, entonces, digo, ahí me parece una buena jugada de C, entonces, échenle un ojo a Las Aventuras de la Familia Wayne. Uh-huh. De hecho, aquí me sale el warning de una vez de otro que acabo de checar. Este tiene contenido adulto y maduro. O sea, claro, no, está como cuando te metes a Pornhub que te preguntas si eres 18 y tú siempre dijiste que sí. Ah, bueno. ¿Qué es Pornhub? No, pues no le Es Xvideo. No, ¿qué es Xvideo? Es como Netflix, pero con chichi. HBO Max. Ajá, exactamente. Básicamente. Ah, bueno. Oye, ya fuera de broma, obviamente que sé que son esas cosas. Nada más, obviamente yo no leí Aventuras de la Familia Wayne, por eso no he estado opinando. Nada más quiero agregar, pero quiero opinar porque, pues, a fin de cuentas, pinche Valentina. No, el hecho de que obviamente estos cómics son como, pues, para gente que no está tan clavada como nosotros, porque neta, les decía fuera del aire, a los niños, obviamente a nosotros nos encanta la continuidad y nos encanta que todo sea reburujado de la chingada, pero realmente, ¿qué daño le hacemos a las ventas de los mismos cómics? O sea, nosotros no, y las pinches editoriales también lo ayudan, no permitimos que sean de fácil acceso estos los cómics de superhéroes, particularmente los superhéroes. O sea, como quieras, si vas a recomendar, no sé, Paper Girl, Sandman o algo más concreto o de corte independiente, de autor, digo, Sandman no es independiente, pero ya saben a qué me refiero, o sea, es una historia muy concreta, pero sí, o sea, para cualquier otra cosa, o sea, es clásico que, oye, va a salir el nuevo tomo de Daredevil, es el 1, ¡ah! ¿Y qué tengo que leer antes del tomo 1? Y a veces sí tienes que leer cosas antes de un nuevo número 1, entonces... Eso es lo que ayuda ese tipo de cambios. Y como bien decía Axel, qué bueno que lo mencionaste tú, compadre, que hubo este hate respecto a Damien, que también me quedé así como que, güey, pues no saben dónde es el personaje, o sea, bueno, y, sí. Ay, pero igual no importa, en esta versión él es de piel oscura, ya superen su pedo, su racismo, qué fastidio. Sí. Las referencias del Bernie, pero bueno, vamos, ¿qué más hay? Muy bien, nos salimos un poquito de Wandon porque, nada, yo me pasé ahí con lo de Webtoon, pero porque andamos cenado. El que sigue en los números uno es Black Manta, que ya en el 80, en el número especial de Aquaman nos habían hablado de esta serie nueva, y no solo eso, sino que además lo que se lee allí es necesario como para medio entender lo que está pasando acá. Pero se lo dejo a Axel para que no sea otra vez otro monólogo mío, que sé que también lo leyó. Sí. Sí, pues digo, yo la verdad, ahorita que dices esto de que sí está relacionado con la serie de Aquaman, te doy la razón, la verdad, sí me perdí un poco, digo, me pareció interesante porque, digo, salvo la película, de Jason Momoa y Young Justice, la verdad le he entrado muy poco al personaje, o sea, digo, en etapas previas sé que ha sido relevante, pero, no es uno que, no es, digamos, que uno de los villanos que yo tenga más en el radar. O sea, justo, lo recuerdo creo que más por segmentos de Pollo Robot que por otra cosa. Sí, perdón. Y te digo, por John Yossis, que dice, me hace un villanazo, ¿no? Y por Aquaman, que promete, pero sí, digo, si le puedes ir, pasando, ¿verdad? Sí, sí. Pues eso, o sea, creo que te presentan como a este mercenario, a este pirata, a este legendario asesino de los mares, y cómo están robando digamos ahí material una sustancia, una madre que necesita, no sabemos por qué. Sí, una cosa ahí de ciencia ficción. Exactamente. No, que en cierta manera también lo divertido es que Black Manta, la característica, bueno, de lo poquito que yo conozco de él es que ciertamente es un villanazo y que es muy maquiavélico, siempre va es por lograr sus objetivos, pero sus motivaciones son comprensibles en cierta medida, lo cual de verdad creo que lo hace un villano bastante redondo. De hecho, lo vimos en la película de Aquaman, creo que hicieron un buen reflejo. Que aquí básicamente piensas que va a rescatar a esta pobre gente, pero realmente le estás en busca de otra cosa que está dentro de este barco. De hecho, la sucede en dos tiempos la historia, y no rescata a nadie. No. Pero sí, o sea, al menos mata a quienes están a punto pues de esclavizar a esta gente, pero su objetivo no es salvar a la gente, ni muchísimo menos. Entonces, al menos en ese caso, la historia está interesante. Sí, ¿no? Pero, y digo, perdón, todo el tema de que esta piedra misteriosa tiene ahí algunos efectos inusuales en la humanidad, está interesante, pero sí, o sea, creo que sí tengo que regresarme a Aquaman para entenderlo. Por ejemplo, esta parte, o sea, me hizo interesante, o sea, este grupo de operativos que usan magia y además que abren como el símbolo del Dr. Fate, pero sí fue como de, ¿tengo algo que leer, algo para entender esto? Sí, estoy perdido. Pero digo, se me hizo interesante el planteamiento, ¿no? Y digo, todo este tema del artefacto que por el que digamos que gira la trama, el MacGuffin de esta ocasión y los efectos que tiene, digo, creo que eso está interesante, ¿no? Además de que hablan, ya lo que revelan más al final del número, pues digo, creo que ya te presentan como más esta amenaza de naturaleza mítica, que creo que me parece una prueba interesante justo para un villano que no se caracteriza, digamos, por tener algunas habilidades rimbombantes, ¿no? Digo, en un universo en donde hay villanos como Sinestro, Toymaker o algunos otros como más bombásticos, pues Black Manta, digamos, él es más caracterizado, como dices, ¿no? Por su código, por su personalidad, por sus métodos. Entonces, digo, creo que me dejó interesado, ¿no? Y digo, creo que son 6 numeritos, entonces digo, habrá que ver cómo avanza la serie, pero digo, también si esta es una invitación a entrar a Aquaman, pues está interesante. De hecho, sí pareciera como un prólogo a lo que sea con que Infinite Frontier nos va a presentar con respecto a Aquaman, que pensaría que más que Aquaman va a ser una historia de Aqualad, pero que se ha trazado, o sea, Infinite Frontier ha corrido con muchísimos otras series y Aquaman se quedó un poquito como un hold. Salió el número especial del 80 aniversario la semana pasada, son como 4 paginitas que realmente se necesitan leer para medio entender esto. No sé si hay una historia previa y si completamente ignorante, pero esto aunque sea me atrajo. Si está un poquito complejo, no voy a decir que lo explican todo, pero me gustó muchísimo el dibujo de este caballero de Landro, que no, al menos yo no lo conocía, Valentín de Landro, o chica, con el nombre puede ser una chica también. Me llamó bastante la atención, me gustó su estilo, es bastante peculiar y creo que le queda el tono de la historia, y en líneas generales está interesante. Vamos a ver qué tal, cómo se desarrolla. Es una miniserie de 6 números, y está bien chingona la portada. Entonces, Black Manta número 1, bien. No diría que a secas, bien plus. Ya. Yeah. Uy, ese bien plus hubiera estado chido para el, para los, para Twitter. Pero ya, ya puse otra cosa. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues más cómico, Valentín. Porque probablemente yo voy a participar como cada 10 minutos, pero igual voy a estar opinando, voy a estar hablando siempre. Muy bien, entonces para que participes, aquí van tus primeros 10 minutos, el anual de Green Lantern. Ah. A mí no me alcancé a leer, pero sí me leí los, me chuté los 6 números de la serie actual del Infinite Frontier. Pero vemos a esta es Jessica, ¿no? Con un anillo. Así es. Amarillo, ah. Y golpeando a Hal Jordan. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? Tan, tan, tan. ¿Qué está pasando, bueno, doctor Valle García? Por favor. Pues puede decirlo. ¿Qué está pasando, doctor García? No soy doctor, pero igual me hago pasar por doctor. No hay ningún problema, mi queridísimo Axel. Justamente este número nos presenta a un momento en el que esta Jessica Cruz, por sobrevivir en un momento, acuérdense que de repente todos los anillos verdes dejaron de funcionar por lo que estaba pasando en la serie regular de Linterna Verde, donde básicamente pues OA deja de existir y pues mucho y, la batería principal estalló a los 9, a los 11 de septiembre, de hecho, o sea, de hecho mañana se cumple, sí, o sea, fue una tragedia así, de hecho, que ese es el paralelo, ¿no? Yo hubiera pensado más bien en... Bueno, no te creas, porque luego todas son muy sensibles respecto a lo que a los fuegos artificiales que luego pasan acá en México. Bueno, el punto. Por eso ella se hace de un anillo amarillo y aquí la vemos ya con el anillo. Y pues básicamente es su ingreso a la Corporación Sinestro, que ella durante todo el cómic está en el rollo de que no, pues realmente yo nada más lo utilicé para sobrevivir, yo lo que quiero es llegar a la Tierra, pero Sinestro sí aprovecha para decirle, a ver, véngache con chumengache tantito, mujerchita, y ahí con todo el mansplaining que pueda haber, el buen Sinestro le permite utilizar el anillo, ¿sí? Pero le va explicando el poder que tiene el miedo para también ayudar a hacer cosas, y ya la deja irse hacia la Tierra, donde ve que justamente va una nave que se va a estallar contra la Tierra, contra la Luna, contra la Luna realmente, no contra la Tierra, va contra la Luna de la chingadera, en lo que pues esta Jessica Cruz iba por ahí en el espacio, ella iba bien tranquilita y lo, ¡ah, cabrón! ¿Qué está pasando, no? Bueno, pues está pasando que justamente va esa nave, y ella, con el poder del miedo, con el poder del anillo amarillo, intenta ayudar a la nave. Cuando llega Hal Jordan, como el imbécil que es este hombre, y se acerca así completamente, no, es que sí, nada más ve energía amarilla, y ese vato llega así por la espalda a atacar la fregada, y cuando ve que Jessica Cruz le reclama, ¿qué te está pasando? Y no sé qué, no, la verdad es que sí, lo pintan como todo un patán aquí, vamos a ser honestos, Hal Jordan regularmente es bastante patancito. Sí. Eso, ese que suena muy diferente, perdón a Israel, que es muy fan de Hal Jordan, pero es la verdad. Sí, no. A mí me gusta toda la mitología de Linterna Verde, me gustan los personajes, pero de los Linternas de la Tierra, o sea, creo que Hal Jordan apenas está arriba de Guy Gardner, o sea, para mí son Kyle, John, Jessica, Guy, y al último, Hal, y al último Guy Gardner, o sea, realmente. Y Guy de repente tiene sus momentos, no voy a negarlo, porque a él lo ponen como... No estamos hablando de los Linternas Verdes ahorita. No me dejen desviarme, ya iba a dar toda una historia de por qué Guy Gardner es otra cosa. Bueno, el punto es que en este cómic básicamente se trata de cómo Jessica enfrenta sus miedos para dominar la energía total del miedo, y no cuenta tanto como spoiler decirles que al final acepta quedarse con el anillo amarillo, porque ya la hemos visto en otros cómics, de hecho hubo por ahí un spoilerazo, no me acuerdo, fue en Suicide Squad, o Harley Quinn, uno que no tenía absolutamente nada que ver con los Linternas, y de repente, ¡ah, cabrón! ¿Por qué Jessica trae el anillo amarillo? Esto se verá en el anual de Linterna Verde, que sale a la venta en 2 meses, bueno, en ese momento no nos avisaron que se iba a tardar tanto en salir el anual, pero sí fue un spoiler en su momento, entonces ya sabemos que sí, en efecto, Jessica Cruz es parte de la Corporación Sinestro. De todas maneras, ella está como en el plan de que pues, yo no voy a infundir el miedo, simplemente voy a utilizar los miedos de la gente para impulsarlos a que hagan el bien, que es básicamente lo que intenta aquí. Yo se los estoy resumiendo un poquito porque si pues, sí hay mucha pelea interna, hay errores que cometen nuestros héroes, hay momentos en los que tratan de rectificarlo y realmente las pláticas que tiene, las dos pláticas que tiene Jessica con Sinestro están muy, muy, muy chidas. O sea, sí, de repente se queda así, está muy padre los diálogos, están súper tensos, como pues, debe ser una plática con Sinestro realmente. Y muy, muy bueno el cómic, la verdad, muy entretenido, pero como suele ser este tipo de cosas, o sea, si para comprarlo en grapas, yo mejor me espero que vengan el recopilado de Televisa. Y que, honestamente, creo que van a ser estos primeros 6 números y este anual. Muy probablemente, sí. Muy probablemente. Me fascinó el arte. El artista dice aquí, Sami Basri, con colores de High Five. Pero me gustó muchísimo su estilo, le queda bastante bien al tono de Green Lantern. Y sí me interesa mucho leer cómo terminó Jessica Cruz acá, porque para los que no sepan, fundamentalmente ahorita, bueno, y de hecho, como creo que tú no leíste la anual, ¿verdad, Axel? De hecho, Axel no está, viejo. No, sí, aquí estaba. No he leído. La verdad, sí, estoy muy perdido de Green Lantern y de sus personajes. Okay. Cada vez que me descuido aparece uno nuevo, entonces sí es como necesito ponerme bien al corriente. Voy a saltarme aquí quizá un poquito el orden porque no sé, no sería un número uno, pero para que cerremos con Green Lantern, está el número 6, que yo sí me chuté los 6 números. Y les comento de cómo va esta historia, que Valentín la ha estado también compartiendo. No leí este sexto número. Pero bueno, básicamente después de la tragedia de los primeros 2 números de la serie en la que hubo esa explosión de la linterna, digamos, madre o base donde todos los Linterna Verde pues cargaban sus anillos, fundamentalmente ahorita quedan funcionando como anillos verdes como tales. Me sorprendió ver allí a Hal Jordan, pero imagino que será en sus últimos estertores lo que le quedaba de carga. Pero está funcionando es Teen Lantern, porque no es, literal no es una Green Lantern, ese guantalete que ella tiene, pues no se sabe muy bien sus orígenes. Y el anillo de Joe, se me olvidó el nombre de la serie de Joe. Joe Mullin. Sí, John Mullin, pero ¿cómo se llamaba la serie de Inca James? Far Sector. Exactamente, que nos explicaron en la serie, es una chulada, nos explicaron en la serie que su anillo funciona de manera diferente. Básicamente, ella tiene cargador tipo C y los demás tienen cargador, micro USB, exactamente. O sea, el de ella no necesita de la linterna principal de OA y de hecho es la única que queda funcionando. Y no solo eso, sino que es la... se convierte como en la comisionada de OA porque además a excepción de Teen Lantern y de Simon, el resto de Green Lantern pues básicamente desaparecieron en esa catástrofe. A la vez nos hablan de otras historias paralelas porque resulta que John fue comisionado en este downsizing que hicieron los guardianes de OA por toda la entrada de los planetas unidos. Como a unos 1000 linternas los comisionaron a una parte muy muy lejana de la galaxia de la que no tienen mapeada ni tienen mucha idea de qué está sucediendo allí, pero que necesitan explorar, y al resto los asignaron a otros sectores porque hay algunos sectores que van a estar bajo la protección de los planetas unidos y otros que siguen bajo la protección de los Linterna Verde. Y John se fue precisamente a este otro sector que resulta además que tiene un tema allí de que lo descubrimos en este número, parece que la continuidad espacio-tiempo allí está distorsionada y de hecho ellos están completamente incomunicados y no solo incomunicados, sino además sin sus anillos. Están en una situación bastante crítica. De hecho, Kilowog, por ejemplo, se encuentra en esa situación ahorita y John estuvo básicamente en una aventura en cierta medida tipo Robinson Crusoe, que no recordaba mucho de cómo había llegado a cierto planeta, se puso de friendly con los nativos para que le ayudaran a sobrevivir y bueno, finalmente aquí en este número termina de reencontrarse con el resto de los linternas y aquí nos muestran a su vez el número anterior nos habían revelado o le habían comentado yo que uno de los que quizá podía haber ejecutado este ataque era Sinestro. Y ahí escucha a escondidas Teen Lantern, que resulta que es más insoportable e inmadura que Damien, por ejemplo. Y sale pues corriendo al planeta de Sinestro pues a hacerlo pagar por lo que había pasado, porque está muy asustada por lo que le pudo haber pasado a John. De hecho, lo dan por muerto. Y lo que le pasó a Simon, que perdió un brazo, ¿no? En medio de eso, pues se van tanto yo como Simon pues a rescatar a Teen Lantern antes de que haga un desastre y le dé excusas a Sinestro para atacar, si es que él realmente fue el que hizo ese ataque. Pero lo que tenemos en este número, que a mí me entusiasmó mucho, es que finalmente tenemos una confrontación entre Joe y Sinestro. Que está bien creepy, porque Sinestro, estos dos gatos que tiene aquí, antes había en el número anterior, al principio del número había amanecido con ellos en su forma humana. Entonces, aparentemente duerme con sus mascotas. Está bien raro. O sea, dos chicas bien atractivas, desnudas, con las que había amanecido allí. De hecho, creo que no, no, creo, no, creo que fue en el número anterior. Entonces, aquí aparecen en forma de gato. Eso estuvo bien raro, pero bueno, es siniestro. No, no me extrañaría. Pero nada, la plática entre ellos, la tensión que existe allí. De hecho, siniestro termina admirando a Joe en cierta medida. Me encantó. De hecho, me gusta mucho que en el centro de la recuperación de Boa esté precisamente yo, que es como la más alien de todos los Linterna Verde, porque según ella misma comenta, los guardianes la comisionaron, la mandaron a ese sector lejano y casi nadie sabía de su existencia. Entonces, todos esos entrelingües han estado de verdad bien, bien interesantes. Creo que quizá lo que ha estado más iffy ha sido el arte, sobre todo la sección de este otro artista que tiene un estilo bien peculiar, pero que a mí no me termina de encantar del todo, aunque está muy bien para el storytelling. Pero creo que va fluyendo bastante bien la historia. No tiene nada de Hal Jordan, eso sí, a excepción de lo que mencionaste del anual Valentín. Hal Jordan aquí, él está estacionado en la Tierra, encargándose de otra situación y no está involucrado en todo esto, pero sí se siente como una historia, si no definitiva, al menos bastante interesante en cuanto al conflicto en el que pone a todo el Green Lantern Corps. De hecho, los guardianes no saben si están vivos o están muertos, se encuentra como un estado ahí de sufrimiento perpetuo. Está la situación bien complicada, entonces va a ser por lo menos emocionante ver cómo los héroes logran solventar estos problemas. Entonces, Green Lantern hasta ahora me gustó. O sea, los seis números se leen bastante bien y ese tomito que seguramente va a salir de estos con el anual, creo que va a valer bastante la pena porque es una etapa nueva. Sobre todo si eres fan de Jon Stewart, de Joe, de Teen Lantern, etcétera. Es decir, de quizás estos miembros del Green Lantern Corps que no han sido tan. O que tenemos tiempo sin leerlos como protagonistas, pues esta es una manera interesante de tocarlo. No se sabe qué pasó con Guy, por cierto, no se sabe qué pasó. Hay otros, Jennifer, ya sabemos qué pasó con ella. Jessica, perdón, ya sabemos qué pasó con ella. Entonces, aún queda ese misterio de exactamente en qué situación quedaron el resto de los Green Lantern bajo este nuevo status quo. And that's it. El siguiente en la lista de los números uno o especiales es uno que usualmente no reseñamos, pero que cumplió un Legacy 300 y que creo que vale la pena mencionar y que además es uno de los pocos que leyó Valentín. Oye, pero este Entonces, es de Marvel. este es de Marvel. Ah, tienes razón. ¿Y por qué lo puse en DC? No sé, deja tú. ¿Y por qué no lo cambié yo? Si luego sí me pongo a moverle al archivo. Yo dije, no, a lo mejor se da cuenta y no, nomás lo tiene ahí por tenerlo. Entonces, olvídalo, menos mal que ni lo mencioné. Eso fue un faux pas para ver si Valentín estaba pendiente. Sí, pero va a ser así como que, ah, cabrón, 300. Pues muchos cómics llegaron al 300 esta semana. Pues sí, tienes razón, ahí se me fue la línea, pero lo vemos cuando veamos Marvel. Entonces, el siguiente Oye, que sigue. Adelante, aprovechamos adelante. nada más para decirle al buen Chucho Monroy que ya se despide, que esté muy muy bien. Dice que esta semana leyó poco, casi nada, y que se parece a mí. Fue una semana complicada para nosotros, mi buen Jesús, pero esperemos que mañana te lo chutes en tu viaje regular, o ya sea durante la semana que escuches el programita. Muchas gracias, sí. Ya, listo. Muy bien. El siguiente tenemos la lista, ya empezando con el guano, es este de Black Label de Azarello y el señor Alex Malef, que es el Suicide Squad Get Joker. Cuéntanos, Axel, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Pues ya habíamos dicho la vez que hablamos del número uno, que pues era una serie, o sea, yo había dicho que la sentía una serie iniciática, era una serie como que mezclaba un montón de cosas de los audiovisuales como para que ahí alguien perdido que llegue a la tienda de cómics lo pueda agarrar. El cliffhanger del primer número estaba interesante, creo que lo mejor del primer número es el cliffhanger, ¿no? Y cómo se llega a esa situación y cómo esta alineación tan peculiar del Escuadrón Suicida se enfrenta a este panorama, ¿no? Digamos que aquí es un seguimiento de esto. El Joker tiene el Escuadrón Suicida en la palma de su mano, ellos no saben qué hacer. Y pues es eso, el número es el equipo lidiando con lo que ocurrió al final del primer número, con Ahora, el ¿tú me hecho. puedes explicar por qué se fueron al mar a echarle tiros al agua? No tengo idea. Sí, No. ok. Sí. Azarelo. Ok. Sí. Porque profundo y poético. Exactamente. Sí, ¿no? Tenían que relajarse los muchachos después de que vieron que el Joker los tiene ahí en una situación precaria, ¿no? Es como de, bueno, ¿sabes qué? Como así como en Rick y Morty, ¿no? De, güey, nos van a matar, vámonos a la playa a hacer pipí en el mar. Es como de, ah, bueno. Sí, exactamente. Sí. A mí no me engaña, ese es Axel deseando que el próximo martes, en teoría, tenemos especial de Rick and Morty y parece que estos dos justamente van a estar, tanto Bernardo como Axel. Pues sí, si alguien se va a chutar la quinta temporada, pues sería pudiera acompañarnos. Ya veremos, ya veremos. Pero Get sí, o sea. Joker. Ah, sí, pero bueno, volviendo al tema, pues es eso, o sea, Jason Todd tratando de recuperar la situación, sí toma, me gustó verlo en verdad tomándoselo en serio como líder y ver como este equipo de muy disfuncional del escuadrón, tratando de resolver la situación, pero digo, son momentos de bonding, son momentos de reacción, hubo momentos que me interesaron, por ejemplo, esta chica del cubrebocas, como que su conversación con Banshee se me hizo interesante. Digo, Banshee también es un personaje que conozco más de audiovisual que de los cómics, pero digo, pues es alguien que pues se pone al tú por tú con Super Chica y Superman, entonces como que esas cosas me parecieron interesantes. Este personaje de la máscara de hockey, Casey Jones, por así le voy a decir, no me acuerdo cómo se llama. Digo, ya mencionaba en el número pasado que sus creadores se quejaron de cómo le estaban representando en este cómic, y sí, los entendí en este número, sí es en verdad un douche muy despreciable. Es un Joe Bennett, pues. Sí. Sí, es un Joe Bennett, ¿eh? Y hay una escena más adelante con mucho cringe hacia Harley Quinn, en donde este cuate es como de, güey, ¿por qué no te vuela la cabeza ya de una buena vez? O sea, ya Joker, Amanda, quien sea, ya vuélele la cabeza. Sí, no, entonces creo que este número sí ya, o sea, si el número uno me había dejado un poquito interesado, como que tiene momentos interesantes entre los villanos, pero no me consigue interesar. Y la verdad, como que digo, sabes que no le va a pasar nada al Joker al final del día porque es el Joker. Entonces, como que está, no sé, no me terminó de enganchar. Y digamos que el momento con el que cierra este cómic, pues digo, es como eso. O sea, sin dar mucho spoiler para quien en verdad le interese, se cuelga mucho de la película. O sea, es como de, bueno, ya disimula tantito la sinergia corporativa, pero sí, digamos, no. Sí, no, James Gunn, aunque sea tuvo los cojones de matar a la mitad del equipo al principio de la película, perdón, spoilers, de una de sus del Suicide Squad que se muere la mitad del equipo, o sea, no, ni tan spoiler. Aquí Azarello, o sea, no, aún no se ha muerto ninguno. No, nada, se murió Farfly al final del pasado y ya. Ajá, y el Joker, a ver, este es el cliffhanger, voy con spoiler, ojo, pero ya estamos en el segundo número. El tema es que Joker consigue a Amanda Waller porque ella se le ocurre el mejor sitio para esconderse es un hotel de mala muerte en Ciudad Gótica y pide unas pizzas allí que le dice por teléfono a Jason cuáles pizzas pidió. Llega el Joker con la pizza y un bate que la mata. La mata y se queda con la cajita con la que ella pues puede explotar a la cabeza a cualquiera de los miembros del Escuadrón Suicida. Entonces tú esperarías que aunque sea Joker para decir que va en serio mate a tres, probablemente los tres que menos sabemos. Sí. Pero no, nada, no ha pasado nada. Lo único que sí pasa es que ponen a Harley Quinn a hacer un striptease porque Azarello pues quiere recordarte que son los orígenes de Harley Quinn y que no sé. Este es el segundo número de tres. Probablemente lo termine para saber cómo termina, pero uy. O sea, eso sí, el arte de Alex Malet está muy, muy bien, como nos tiene acostumbrados, Ajá. pero la historia. Sí. Sí, o sea, yo decía lo de James Gunn, no por las decisiones que tomó James Gunn en la película, que a mí me encantaron, y esto está de flojera, o sea, también venía de leer de Tom Taylor y dices, bueno, o sea, está Jason Todd, esto puede levantar, pero no levanta, ¿no? Pero yo decía por los que personajes que aparecen al final, ¿no? Que Maleev los dibuja muy bien, pero sí dices, oye, disimula que estás tratando de copiar, ¿no? Y que estás tratando de jalar al público de la película, ¿no? O sea, dices, un personaje viene vestido idéntico y no hay una justificación para que traiga el look de la película. Entonces sí, es como de, ponele voluntad a la concha de tu madre. Esto es bait, pero de verdad que sí. La historia está de flojera. Sí, es un bait de mucha flojera. Bien resumido, Bernardo. Pues sí. Híjole, pues todo lo que están diciendo, la neta, nada más me da la razón para no haberlo leído. No pensé que, si el primer número estuvo medio esta zona que está bien pinche incómodo, o sea, que está muy cringe. Qué mal pedo. Sí. Ya te puedo decir. Muy bien. El siguiente tengo aquí, no lo había descargado, lo voy a descargar ahorita para mostrárselo. Pero no sé si nos vas comentando, Axel, de Harley Quinn, el segundo de Eat Van Kill Tour, que básicamente es continuación de la serie animada. Ay, sí, no, yo hago aquí la conversación mientras lo descargas, porque sí vale la pena que lo vean. Pues nada, pues es, ya lo habíamos, también me tocó hablar cuando hablamos del número uno. Pues es la luna de miel, digamos que es el seguimiento a los acontecimientos del final de temporada, del final de la segunda temporada de la serie de Harley Quinn. Está en HBO Max, véanla. Es imposible hablar de este número sin dar un spoiler de ese final de temporada. Pero bueno, Harley Quinn y Ivy están como, ya se confesaron su amor, están huyendo. Y James Gordon les declaró la guerra a ambas. Entonces, al final de en el número anterior, digamos que ambas deciden hacer como un tour, digamos, para pues poner en clara su relación, porque Ivy también está teniendo dudas. Pues justo para ella han pasado horas de que Kaitman la rechazó y se dio cuenta de que pues Ivy está enamorada de Harley. Entonces, digamos que Ivy está lidiando con eso, Harley está lidiando con que es un desastre de ser humano, y en eso, pues ambas deciden que antes de empezar su tour, tienen que parar a dejar las bendiciones de Harley a sus mascotitas, con alguien responsable, mientras ellas se van a vivir un momento de encuentro romántico en las casas de los villanos. Entonces, pues así empieza este número. La verdad se me hizo una historia lo que decíamos, ¿no? O sea, el humor sí va muy en el tono de la serie, pero también el arte es muy bonito porque es una, o sea, aunque sí parte de ese estilo de la serie, no lo copia descaradamente, sí es muy, muy particular, yo sí lo sentí como con una identidad propia. Hay momentos más adelante ya, digamos, conforme avanza la historia, que tiene unos paneles que me parecen increíbles. Digo, aquí las expresiones faciales como que sí te ayudan mucho, ¿no? La incomodidad, el arrepentimiento. En donde hablan de que estas dos viejitas pues son como se imaginan las dos. Bueno, como se imagina Ivy que podrían ser y luego... no, lo que se imagina Harley que podrían ser y cosas que dicen que dice esta Ivy hace que como que se vaya ahí poniendo incómoda la relación y todo esto mientras el comisionado Gordon está determinado a perseguirlas, ¿no? Y digo, creo que me gustó, de este número me gustó como que el tema de la relación de las dos, que sí no es algo bonito y armonioso, sino que ahí se está construyendo y las dos tienen dudas, las dos tienen errores. Me gusta también la parte de Catwoman, que digo, la serie la pone como una MVP, como la criminal de alto nivel que es, y aquí ves, ¿no? Cuando ves el departamento que tiene y que vive de acuerdo a sus reglas y todo. Y pues lo incómoda que está, ¿no? De cómo es Harley y cómo es su relación. Digo, en sus mascotas queda muy bien sintetizado, gatos y hienas, pero tiene muy buenos momentos, o sea, como obviamente, Selena tiene una cuquillar de... De gatitos, ¿no? O sea, sí, o sea, su departamento es señora de los gatos, pero la señora de los gatos con el mayor estilo del mundo. Además, me encanta que tiene tal carácter que calma unas hienas. Es como de cabrones, se cuadran conmigo, o sea. Sí. Entonces, creo que se me hace un número bonito. Creo que habla de las relaciones de manera muy interesante. También algo que destaco mucho de este número es que en verdad, o sea, ya la serie lo presentaba, pero en verdad que este Jim Gordon da mucha pena. O sea, sí, aquí sí lo ves caer a su momento más oscuro. O sea, sí, tiene unos diálogos que, o sea, ves a sus subordinados con una cara de miedo, de incomodidad, de tristeza. O sea, sí, es como de Jim, ve ayuda, o sea, no estás bien, Jim, necesitas un abrazo, o sea, y justo, o sea, creo que lo padre es que ese Jim en su peor estado mental las acorrala. Entonces, sí tiene unos grandes momentos y gags que no te imaginabas tener. Entonces, para mí fue una lectura divertidísima. No sé tú qué opinaste, Bernardo. No, pues no le he llegado aún, lo tenía entre mis pendientes, pero nada, me eché 6 de Green Lantern y este no alcanzó, pero nada más de ver que el estilo coincide también con el de la serie animada, pero tal como tú dices, está muy bien trasladado. Se siente es el feel de las series, pero en cómic. Sí, y eso a veces no es tan fácil, sobre todo respetando el diseño de los personajes. Entonces, sí que está bien interesante para continuar la serie. Si les gustó, esto es un digital first en el sentido de que primero sale la versión digital y luego va a salir en impreso. Y quizá por eso no lo vemos en la lista día a día, pero sí la hemos estado siguiendo porque sé que nos gustó mucho la serie animada. Yo aún no la he terminado, pero este es el tipo de cosas que coloco y me hiper relajo en HBO Max. Entonces, súper recomendado, y súper recomendado el cómic también, por lo que nos dice. Además, a quienes les enloqueció todo el mame de las declaraciones de que Batman no hace ciertas cosas con Catwoman, hay un chiste en este número que es como de, o sea, quizás no es tal cual eso, pero sí hay una parte, o sea, en donde Catwoman dice algo sobre Batman, que Harley y Ivy es como de, ay, amiga. Amiga, te cuento. Ay, sí. No, y las expresiones faciales son increíbles, ¿no? O sea, el dibujo de esta serie es hermoso. Entonces, sí, si les ha latido la serie o les interesa Harley Quinn, échenle un ojito a esta serie. O sea, sí está muy divertida. ¿Tú no lo leíste, Vale? Fíjate que no, leí el primer número. Este no me apareció en mi lista de cómics de reseña, entonces no lo he checado todavía. Pero algo que dijo Bernardo es muy, muy cierto. Poder trasladar el humor de un producto audiovisual al humor de cómic está bien cabrón. O sea, cuando vemos de repente cómics que son de comedia, los cómics de comedia son muy difíciles, casi, casi igual que los de terror. O sea, es ese tipo de sensaciones para poderlas trasladar a algo, a arte secuencial, pues, es tan difícil. Y Harley Quinn y Van Kiltour, al menos el primer número, lo logra bien, bien genial. Yo sí estaba esperándole algo más o menos como el cómic de los Simpsons, que es como... pinches cómics de los Simpsons, me leí como 30 o 50, no sé cuántos me habré leído en la vida. Nunca, aunque lo leía con las voces de latino, obviamente, sí. nunca pude entrar con él. O sea, nunca tuvieron el humor de la serie. O sea, realmente estaba muy, muy difícil. Y este, al menos el primer número, por lo que mencionas, en este segundo, lo tienen, y aparte, no solo eso, tienen crecimiento de personajes. Sí. O sea, me acuerdo ese momento de Hiedra Venenosa, que ella está como en una negación medio rara de la situación en la que está. O sea, ya no quiere estar ahí, pero pues ahí está y ya. O sea, básicamente, y Harley, pues siendo Harley, ¿verdad? O sea, no, el primer cómic muy, muy bueno, sí, sí pienso... darle una lectura a estos, pero pues la verdad no me apareció. Oh. ¿Por qué no lees la lista que yo hago? Sí. Ahí es lo que de. Muy bien, amigos. El que... siempre desentono, sí. Pero bueno, yo me puedo quitar la sudadera si eso es lo que te hace desentonar. Sí, si no, ahorita me cambio. No es el primer programa en el que lo hago. No, aquí tenemos hasta cambio de vestuario. No sé qué más quieren, amigos. Batman 112, 112, para que no cometamos el albur. Continúa Fear State, A ver, si leyeron el número del Free Comic Book Day, pues se repiten unas cuantas páginas acá. Después se tiene un poco estafado porque por estas están cobrando, las otras eran gratis, pero bueno. Básicamente las páginas son lo que les había comentado ese día de esa semana del Free Comic Book Day, que a Batman lo había envenenado como 4 veces, pues una de las veces que la habían envenenado era esta. La nueva toxina del miedo del espantapájaros. Que ya sabemos las razones por las cuales el dueño de Saint Industries se alió con él y que lo terminó traicionando y que a su vez también terminó infectando a uno de los Peacemakers. Todo eso nos lo vuelven a repetir y llegamos a la mitad del cómic sabiendo lo mismo que ya sabíamos. ¿Qué es lo que pasa aquí nuevo? Que vemos que el Peacemaker realmente se encuentra en un estado bien alterado y que va a empezar a hacer desastres, es decir, a masacrar gente inocente, y que básicamente el Saint Industries va a tratar de detenerlo de una manera u otra. Ese es el cliffhanger del número. Y a la vez vemos que Bruce, pues, aunque se liberó de los efectos de la toxina, aún está bastante, bastante alterado, pero logró ya hacer contacto con Bárbara, y que Bárbara le explica, pues básicamente la situación que ya sabíamos, que era que la han hackeado. Entonces los mensajes de paz que ella había logrado enviar durante la Joker World ya no lo está pudiendo hacer. Es decir, que realmente Ciudad Gótica va a estar bajo los efectos de este experimento social que el espantapájaro va a llevar a cabo. De verdad que pasa muy poco, es literal el resumen de lo que ya sabíamos. Está la situación con Ivy y Harley Quinn. Aquí no son la Ivy y la Harley Quinn de la serie animada, en el sentido de que sí está bastante trastornada Ivy. Esto tiene, lo de Ivy de hecho tiene algo que ver con Swamp Thing, si mal no tengo entendido. Pero está la gente del Unsanity Collective, que básicamente los llevaron allí para que los protegiese Ivy. Básicamente de nuevo seteando todo, pero es lo que ya hemos leído tanto en el Free Comic Book Day como en los números anteriores. Entonces, de nuevo, esto sigue moviéndose a un paso glacial insoportable. Eso sí, chido poder ver inclusive partes de la historia que no habíamos visto recreadas por Jorge Jiménez. Pues aquí ven este splash page que está precioso. Entonces, al menos si es para eso, pues vale muchísimo la pena. Y este diseño aquí de Scarecrow, una pose clásica de Batman. Pero pasa prácticamente nada. Es un evento, es el Batman de Tinyon. No sé qué decirles que sea nuevo o diferente, sigue siendo lo mismo. Yo lo voy a seguir leyendo porque, bueno, es Batman y alguien lo tiene que leer. Pero, ay, o sea, qué de hueva esto, de verdad. Más nada que decirles, creo que más nadie se chutó esa. No, pero tenemos muchos comentarios al respecto. Dice Rumberzak, uh-huh. Stark desde Facebook. Agradecemos que alguien nos vea desde Facebook. En serio, no es broma. Rara vez tenemos gente de Facebook aquí en los comentarios de la semana. Dice: a estas alturas solo leo Batman para ver cómo dibuja Jorge Jiménez o a los personajes de la Batifamilia. Y, pues, y se tiran unas escenas de acción, ¿no? O sea, sigue estando maravilloso. Pero realmente lo que le dan es muy poquito, sobre todo cuando vuelve a repetir lo que ya habíamos contado. O sea, me siento 12 números, este es el número 23 del run de Tinyon. Empezó toda esta historia después del Joker World, el número 98, y ahorita están empezando las cosas, y se tomó un número para resumirlas otra vez. Ay, no mames. Dice Humberto Meléndez: compadre, creo que no te había saludado esta noche, pero ya tienes varios comentarios. Dice: ya es una hueva tremenda el cómic de Batman, aunque sí le gustó el de Batman Catwoman, por cierto, adelanta. Y Diego Brizán dice: nunca pensé llegar a decir esto, pero qué hueva me da leer Batman actualmente. A mí me ha pasado en varias ocasiones, compadre, la verdad. Pero bueno, tal vez no soy muy fan de Batman. Dice Padre Gámez: el Axel lleva su alma negra, con eso es más que suficiente. ¿Qué hace Padre Gámez comentando? No es que venir uno de estos programas. Ya ven. Dice que cree que solo hará una excepción con la antología de Batman del Mundo. Compadre, Paco Roca escribe ahí y dibuja. Yo voy a leer esa antología. Pues y sí. También tengo mucha curiosidad para ver qué es lo que hace Chimal con Batman. Sí, la verdad. Ya en unos días. ¿Es la semana que viene o la que ya, sí, el 14? Entonces la semana que viene vamos a saber. Aunque va a estar bastante lectura, porque creo que van a salir todos en simultáneo. No, calla. Sí. Y aparte va a salir este... Así creo que vamos a tener sobredosis de guano. Deja tú, aparte va a salir el número 12 de Rorschach. Yo me tengo que poner al día con eso. Sí. Espero que lo estés haciendo, Valentín. Axel, también. Ya, Voy en el 11. Ya no los comenté. ¿Sabes de qué estamos hablando? Voy, ¿no?, en el 11. ¿Del Roncha? Sí. Nah, del Roncha. El Roncha. No, no, del Roncha. Immortal Hulk termina la segunda semana de octubre. Son 49 números, más digamos como unos 3 o 4 especiales, o sea que serán como unos 53. Pero están allí, si tiene Marvel un límite, está hasta el número 48, o sea que realmente no tiene excusa. Y el mes que viene, probablemente a principios de octubre, sale el 49. Entonces, para hacer ese catch-up, vale muchísimo la pena. De verdad que se los hiper recomiendo para que ñoñemos aquí del fin de cerrón, que creo que va a ser fundamental para Hulk y que es una de las mejores cosas que he leído los últimos 10 años. Pero bueno. Yo solamente voy como 6 números atrasaditos o 5. Ah, pero yo me los voy a lanzar otra vez todos para vivir la experiencia de leerlos por completo. Pensé que ibas a hacer eso. No, mentira, no. Pero sé que tú vas, inclusive hiciste reseña para Año Noticias. No creo realmente aventarme los 50. Bueno, no que no valgan la pena, pero... No, pero hay muchas cosas por leer. Yo sí, ahí les cuento cómo me va. Muy bien. Muy bien, el siguiente que tengo en la lista es más guano, pero esta vez fuera de continuidad, es Tom King, pero ya no con Clayman, y eso me pareció bien extraño. Es Batman Catwoman, pero ahora lo dibuja Liam Sharp. Curioso. Y no solo lo más curioso, sino que lo más curioso es que lo que más me ha gustado era el arte de Clayman, porque honestamente a mí esta serie me ha parecido horripilante de leer en entregas mensuales, de verdad que es súper complicada y aún no entiendo muy bien para dónde va, pero este número que no lo dibuja Clayman creo que hasta ahora ha sido el mejor de la serie. Oye, ¿alguna razón por la que no le entró, por qué no lo dibujó Clayman, no sabes? Ni idea, porque de hecho no veo una razón en la historia, o sea, que sea algo diferente que estén contando, no, es básicamente la misma historia. Bueno, lo que creo yo que es la misma historia, porque parte de esto es que aún no lo entiendo. Básicamente esto exigiría que tú cada vez que leas un número, te leas todos los números anteriores, no voy a hacer eso. Pero también porque no sale casi Phantasm, que es el, honestamente, el personaje que aún no entiendo qué carajo hace ahí ni por qué está. Pero lo que está interesantísimo aquí es que son de las 3 o 4 líneas temporales que está manejando, son solamente 2. Esto está bien interesante para comparar contra el otro número de Batman que está dibujando Liam Sharp, porque el estilo es bien diferente y te habla de la versátil que es este artista, o sea, realmente, sobre todo cuando trabaja con color y todo el efecto digital, él puede hacer cosas muy muy diferentes con un efecto similar. Entonces aquí tenemos una escena bastante íntima entre Selina y Bruce, que lo deja en una situación bien comprometida, y ya la Selina más anciana, que finalmente el nuevo comisionado de Ciudad Gótica, que es Dick Grayson, que como era de esperarse, ese es su futuro, pues que va a apresarla por el asesinato del Joker. No sé por qué la van a apresar, en fin. Me gustó, creo que los dos paralelos aquí funcionan bastante mejor, sobre todo la situación en la que en un momento determinado se queda Bruce completamente desnudo, como aquí lo pueden ver, y logra escapar de una situación complicada, y hacen un paralelo con Selina y su situación. Eso me pareció interesante, efectivo. Me gusta el estilo de Liam Sharp así, que es muy diferente a lo que nos está entregando en la que está... ¿con quién es? Con Garenes. Creo, la de Reptil. Muy, muy diferente, como pueden ver en las páginas, pero creo que le queda al tono de la historia. No sé por qué Clayman no pudo dibujar este número, pero me gustó el conflicto de la hija de Bruce y Selena, que tuvo que entregar a su madre, entonces que aún está buscando la aprobación de su papá, en fin. Interesante, bien, es el mejor de la serie hasta ahora, pero eso honestamente para mí no es mucho, porque esta serie en particular para mí ha sido decepcionante. Esperaré leerla de corrido a ver si que ese efecto cambie mi punto de vista, pero a mí Batman Catwoman, de verdad, no me ha gustado mucho, que digamos. Ya, yeah, creo que más nadie leyó esta, tampoco. No. De hecho, esta serie, al igual que con Rorschach y con Layla Starr, o sea, son de estas que dije, después del primero o dos números, dije, o sea, es que yo sí me voy a esperar al final. O sea, digo, agradezco a los que las siguen mes con mes y o cada que sale, porque esta ni siquiera sale cada mes. Pero yo sí... Esta creo que leí como hasta el tres o cuatro, de hecho, pero la verdad se siente que está pensada para leerse en un tirón. Sí, exactamente. Muy bien, y para los que están hartos de mi voz y mi acento, Justin League Infinity, para que hablen Valentín y Axel. Va, va, va. ¿Quieres empezar tú, mi buen Axel? Pero que no estés en mute, amigo, porque si no, no estamos escuchando. Sí, oye, perdón. Sí, pues les tomé, el mes pasado me dijeron que me la recomendaban mucho, entonces les tomé la palabra, yo así me eché de corridito los tres números de Justice League Infinity, y pues sí, estoy muy satisfecho con la historia, con esta continuación a la serie animada de la Justice League, a esta aventura que involucra a Amazon y a la Liga. Pero creo que este tercer número, pues eso, es una continuación muy interesante. O sea, justo nos quedamos con ese salto entre dimensiones, con Superman fuera de lugar y con este Omni-Man. ¿Sí es Omni? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Sí, es Omni-Man, el que es como el ruso. Sí. No, Superman cierto, nazi, ¿no? También se llama Omni-Man. Invincible, ajá. Sí, no, sí es Omni. Creo que sí es Omni-Man, se llama igual que el de Invincible. El que de Invincible. Sí, nada más que este es nazi, ¿no? Que fue justo criado por Vandal Savage de este episodio de Justice League. Entonces, creo aquí, que... Aquí hagamos un paréntesis para aprovechar de decirle a todos esos que dicen que, por ejemplo, She-Hulk es un invento progre, que son, dicen, aquí hay un Superman de afroamericano, existe en los cómics de hace muchísimo tiempo, mírenlo. Por favor, cuando salga el Superman de Michael B. Jordan, no vayan a decir mamadas. Gracias, sí. La gerencia. Sí, ¿no? Y hay varias versiones. O sea, este no es el de Infinity Frontier, pero bueno, también hay varios Supermanes afrodescendientes. Sí, que no, así se les ocurrió ahorita, porque es la agenda progre. Ay, me va a poner 5G con la vacuna, en fin, eso. Ay, sí, no, esta gente. Sí, no, no. Ay, bueno, de eso vamos a hablar luego en otros cómics, pero sí, yo creo que este sí retoma como eso. La verdad, sí te introduce más universos, toda esta crisis que está ocurriendo, y justo creo que aquí ya empieza a explotar la situación, ¿no? O sea, ya no solo es gente desapareciendo, ya no solo es Superman cambiando de lugar, sino que la crisis ya es mundial, ¿no? Esta parte en donde Aquaman dice que la Atlántida está irreconocible. Entonces sí, la liga sí está en una situación muy abrumadora. Entonces sí me pareció un buen número, la verdad. La historia está intrigante. Me gusta como todo este tema de la Liga Unida ahí lidiando contra este Superman malvado. Entonces es como de que entre todos le echan montón, ¿no? Y justo me gusta también que este Superman le tiene un miedo tremendo al marciano, y que el marciano es como de, oye, yo ya no quiero dedicarme a ser superhéroe, quiero dedicarme como a estar con los humanos, a experimentar cosas, y esta cosa ya me tiene harto, ¿no? Y creo que sí hay varios momentos en donde los superhéroes es como de, oye, esto tiene que parar, ¿no? O sea, no podemos perder a nuestros seres queridos. Entonces, la verdad, sí me dejó muy enganchado esta serie, y sí, la recomiendo mucho. Y el arte, volvemos, ¿no? O sea, es muy difícil imitar el estilo y la cadencia y todo lo que conlleva un audiovisual, pero creo que sí lo imita más que el arte de Harley Quinn, sí trata de imitar más el arte de su material de origen, pero creo que lo logra muy bien, y creo que sí hay momentos muy fluidos y como muy... con una identidad muy propia, ¿no? Entonces sí me gusta que no se llame Justice League Unlimited de cómics, sino que sea otra cosa, y la verdad estoy muy contento con la serie, y el final me dejó enganchado. Entonces, además, esa frasecita con la que cierra y te anuncia el 4 es como de, oh, quiero ver qué pasa. ¿Esta serie está en HBO Max, la de Justice League? Todavía no. Todavía no la suben. Ah. Pero ya estará. Sí, ya está como que ya anunciada. Ahí en redes es como de, sí, la vamos a subir, Batman animada y Justice League, pero no hemos dicho cuándo. Cuando se termine el contrato de quien sea que tenga esto, imagino yo. Fíjate que yo creo que más bien lo que está haciendo HBO Max es ir dosificando. Tuvimos nuestro mes de Superman donde subieron todo lo que pueden de Superman. Este mes ya empezaron a subir todo lo de Batman. Ya empezó con Batman Beyond, ya hay otras películas de Batman, la de Batman vs. Robin. La broma mortal ya también ya está. Y en teoría, la próxima semana, si no es que para el 19 de septiembre, si no estoy mal, suben ya Batman la serie animada. Sí. Pero ya está anunciada esa para este mes. Entonces Justice League Unlimited probablemente en un mes o dos meses más ya estará. Muy bien, qué maravilla. Pero bueno, sobre este cómic, la verdad es que ya tampoco, bueno, Axel ya dijo casi todo lo que habría que decir. Valentín no va a hablar y primero dice, no, habla tú primero, Axel. Pero quiero resaltar nada más, este cómic ya no lo escribe solamente Jean-Marc de Matías, o JM de Matías, no sé cómo lo pronuncia la gente, yo según Alberto Calvo, es de Matías. Lo coescribe con James Tucker, a quien la verdad no conozco. A pesar de que hay este cambio en el guión, que ya lo escribe entre dos personas, no sé si este de Matías se mantuvo en los diálogos, que la verdad es que ese vato es un maestro a la hora de meter diálogos, pero si se quedó él, pues la verdad es que casi tendría sentido, porque la verdad sí se siente, se mantiene justamente la esencia de la serie animada. Está bien cabrón lo que hace este hombre. A mí me está gustando mucho. A mí el dibujo desde el principio me causa un poquito de conflicto, porque como que está un poquito más, no sé si decir grotesco, pero un poquito menos bonito. O sea, sí sigue siendo cartoon, pero está un poco menos bonito. A lo mejor también tiene ese tipo de líneas mucho más exageradas, pues porque no es lo mismo la animación que el cómic, entonces para darnos ese feeling cartoon puede ser, y yo todavía no logro salir del estilo de este Ethan Bieber, se llama el artista. Bieber. Sin embargo, sí reconozco pues los diseños que se avienta, pues, y aparte estos personajitos que vemos en el mundo en el que está Superman, me está encantando cómo estamos viendo unas nuevas versiones de Doomsday, de Metallo, e incluso por ahí pues hasta el General Zod, ¿no? Que están, sí, como estos, pues como llegaron a este mundo en el que pues los malos son buenos y los buenos son malos, pues es gracioso cómo Superman está ahí haciendo equipillo con ellos y conociéndolos, porque también como que todavía no confían tanto. Justo cuando llega el otro Superman, la historia a mí me está gustando mucho, estoy muy muy muy emocionado. Me gustó un poquito cuando vi que no escribía solamente de Matías, pero no se siente en el cómic todavía. No. Oye, qué bonito momento de los Supermanes, ¿no? Ese momento. Ajá. Si quieres darle un acercamiento, compadre, porque es justamente este momento. Llega el Superman afrodescendiente a este mundo en el que está nuestro Superman, que había intercambiado lugares con el Superman malo, con el Omni-Man, se van a pelear porque pues dice, güey, o sea, aquí todos son malos, chingue su madre, ¡fum! Y de repente se detienen así, básicamente porque los dos sintieron que el uno y el otro, o sea, sintieron la bondad de los otros Supermanes. Entonces como, güey, o sea, no hay que pelear aquí, está bien, bien bonito. Ustedes dirán, ¿por qué Valentino está narrando lo que estamos viendo en pantalla? Bueno, porque recuerden que eso también sale en podcast, y saludamos a toda la gente que nos escucha a través de Spotify y los otros canales de podcast. En general, sí, el cómic muy muy chulo. Qué bueno que no le diste hasta el final, porque la verdad es que sí, justamente ese cliffhanger que mencionó Axel, sin soltarlo del todo, sí, sí está interesantillo, porque hay un pequeño momento en el que dices, ¡ay cabrón, qué pasó aquí! Y ya tienes tu payoff al final, es como que, ah, ok, pero las cosas sí se ve que van a... vamos... Esto antes de mejorar va a empeorar, o sea, esto sí. viene muy bueno el cómic. La verdad es que yo no sé por qué está pasando tan debajo del radar de la gente. Bueno, muchas cosas se dicen, sí, ahorita están pasando por debajo del radar, no sé, como que teníamos este mal sabor de boca desde luego 52, que el Rebirth un poco lavó eso, pero todavía no del todo. La verdad es que Infinite Frontier en general nos ha traído muchas cosas muy buenas. Digo, también nos trajo el Sindicato del Crimen, ¿verdad? Y dos que tres porquerías. Pero lo hemos dicho ya en repetidas ocasiones. En serio, DC ahorita está muy, muy bien. Échenle un ojito. Y esta miniserie, la verdad, está chulísima. Sobre todo si son fans del Timverso, no van a quedar para nada defraudados. Esa relación que hay ahorita entre Vixen y Jon Stewart, y cómo trae a Hot Girl, como que, güey, primero no me molestaba y ahora sí. ¡Ah! Triángulo amoroso, porque nos gusta el melodrama y nos gustan los cómics. Oh, sí, sí, sí. Tan, tan, tan. Bueno, para terminar, DC, voy a saltarme uno allí y vamos con el que creo que es el mejor cómic de DC en este momento. y lo es por pura suerte, porque la agarraron a Tiny antes de que se fuera. The Night House on the Lake, número 4. A ver, esto continúa estando de verdad top notch, la mejor calidad posible de storytelling. Me recuerda un tantito a Lost, en el sentido de que la premisa es este montón de sobrevivientes a un cataclismo, pero que no porque sea sobreviviente a un cataclismo necesariamente la similitud, sino que les toca como que hacer comunidad en una situación bastante misteriosa. Y a la par, pues tenemos tanto flashback como flash forward de todos. Y cada número estaba como enfocado en alguno de los personajes. Este número en particular, el flash forward es del comediante, que a su vez pues hace referencia a cómo conoció a Walter, si mal no recuerdo, que es este demonio extraterrestre, este ser que no sabemos exactamente cuál es su naturaleza. Ese James Tynion cualquiera, hombre. Sí, pero que básicamente es Stein, ¿no? Exactamente, un gordito de lentes, pero ya afeitado, rasurado. Está como el morrito este de Something is Killing the Children. Ah, pero ese es más obvio. Que aparte se llama James, ¿no? Que si no se llama James, y que además pues habla de que es queer como James. Sí, es LGBT. No vayamos a revelar eso por si le gusta Tanya y después se ponen maravos porque... Ay, no. Obvio, ¿no? James Tanya es un hombre blanco heterosexual. Para que sean felices. pero bueno, o sea, tiene un montón de detalles sobre las características de cómo cada uno asume este apocalipsis, porque hay muchos que sí se han rendido a este pequeño paraíso en el que los tiene Walter, y otros en que sencillamente se sienten atrapados y frustrados completamente. Y aquí en este número es donde más contrastan esas dos visiones de o me quedo aquí en mi huequito donde todo funciona muy bien, o me frustro por completo por no poder salir y saber qué pasó con los demás en el apocalipsis, o porque siento que perdí demasiado en ese apocalipsis. Entonces, llega al tope de ello, pero primero pues vemos aquí, me encantó este panel de Martínez Bueno, creo que se llama el artista, que bueno, pone un montón de detalles de las cosas locas que ellos son capaces de pedir, porque aparentemente haces una lista de lo que quieres. Y entre las cosas que se pidió el comediante está un Action Comics número 1 y un Detective Comics 28, porque así los puso, pero originales. Están que si los Oscar, todos los Oscars que se ganó el Señor de los Anillos. Que si un traje de astronauta y un mono en un traje de astronauta. Es decir, se ha pedido un montón de cosas locas y todas le llegan. Entonces, ellos están como en una especie de dimensión bolsillo o algo por el estilo. Algo así creo que es lo que vamos a descubrir. Pero... me gustó bastante ese contraste contra el que está disfrutando al máximo o exagerando inclusive el disfrute de esos privilegios que tienen ellos aquí y los que se sienten completamente aislados y alienados ante esa situación. Sigue el misterio de verdad bastante, bastante bien, pero aprovecha Tiny para contarnos un poquito más tanto del mundo, de lo que está pasando y de las características de los personajes. Yo de hecho aproveché y me hice una relectura de los 4 números y creo que lo aproveché bastante, me gustó mucho. Pero aún así, cada número, como se trata de un personaje aparte, se funciona la mar de bien. Entonces, The Night House on the Lake sigue siendo altamente recomendada, tanto en entregas mensuales como si quieren esperarse para el trade. Y esto, habría que esperar a ver qué nos entrega Tynion al final, porque hasta ahorita lo que va construyendo es tensión, tensión, tensión. Pero si lo ata todo bien, esto va a estar entre los mejores cómics del año, sin lugar a dudas. Sí, no, la verdad es que yo la semana pasada lo que leí fueron los 3 de corridito, ya obviamente no lo pude leer de corridito, pero muy muy entretenido. Sí tengo la duda si preferiría a lo mejor esperarme al número 12 para leerlo todo completito, pero la historia va muy muy muy divertida. La verdad es que, te decía yo, es muy difícil a lo mejor comentarla, porque ahorita tú ya soltaste varios... No voy a decir spoilers, porque también ya tiene 4 meses que salió el número. No, y son los cómics de la semana, así como que bueno. No, pero este en particular, has cuidado, sobre todo tú, has cuidado mucho. Sí, he tratado de... revelar grandes cosas, y creo que es muy, muy acertado eso, porque sí te puede destripar demasiado. O sea, el primer número, si no estoy mal, lo comentaron tú y Francisco, y hasta eso sí fueron así como, güey, tienen que leerlo. Básicamente fue lo único que tienen que leerlo, o sea, no les podemos contar mucho. Son unas personas en una casa en un lago, that's it. Y yo agradezco mucho que hayan hecho eso. Muy, muy bueno. La verdad es que, como menciona, estas partes en que empiezan a pedir, cómo hay algunas cosas que no les llegan, cómo nunca pueden ver quién se las manda, pero esas que llegan como en cajas tipo Amazon. Alguien son, les dicen por ahí. buenísimo el pinche cómic. No hay mucho más que decir realmente. La verdad es que sí, es una chulada. O sea, ¿qué hacen que no lo están leyendo? Si están aquí, nos ven y leen cómics a la semana, este debe estar en su lista de lectura. Detective Comics 27, sí, era la primera aparición de... Ah, 27, perdón. Sí, no, básicamente, ya hablaron de que Norman no se cul... No, mi buen Samuel, pero ya mero llegamos a eso. Se llama Ultraman, amigos, el malvado de Tierra 3, pero es que no es el de Tierra 3, compadre, no es Ultraman. Este es el de... el que es tipo nazi. Y Calvin Ellis, Superman de Tierra 23. La serie animada de Batman es esta semana, ¿no? Es el 19 de... bueno, pero esto sí lo dije. Y ya. Básicamente son las preguntillas que había por aquí pendientes. Y con eso terminamos DC. Dejo a Blue and Gold por fuera porque quiero que Valentín lo lea y suframos juntos. Ok. El arte de Ryan Stuck está bien chido. Qué triste. Está bonito ver eso, pero aunque sea, tenemos algo de Ryan Stuck que es chido tenerlo. Bueno, ya comenzamos con Marvel. Y lo primero que quiero comentarles de Marvel, sin entrar en mucho detalle porque está curioso, y aquí va a estar medio mal para mostrarlo, Marvel hizo su propio webtoon. Es decir, hizo su webtoon con juegos de azar y mujerzuelas. Al día siguiente, sí, fue hoy en la mañana, me llegó la notificación de que se había actualizado Marvel Unlimited. Y se lanzaron lo que ellos llaman Infinity Comics. Lanzaron un montón de títulos, déjame decir si puedo para mostrarles. De hecho, yo nada más leí dos. Una aventura de Jeff, el tiburoncito de Kelly Thompson, por cierto. Ah, ese qué tal está, se ve lindo. Eso está lindo. Cute, ¿no? That's it. Es Jeff, exactamente. Y bueno, un montón más. Bueno, a ver si puedo mostrarles acá en la tablet, porque lo que está curioso es que en la versión web, que es lo que les estoy mostrando acá, se supone que la idea con estos cómics infinitos es que los leas tipo webtoon. Aquí va a ver si puedo mostrárselo, es decir, que sea un scroll infinito. Si ven aquí este efecto, ¿no? De hecho, aquí lo que están viendo ustedes es la estación de Sword, que como ven, es que literal es una espada gigantesca, un satélite gigantesco, y se aprovechan de ese elemento para hacer ese scroll realmente infinito. Sí, es la nave en toda su dimensión. Es la nave en toda su dimensión. Esto es dibujado por Declan Shelby, y escrito por Jonathan Hickman, que puede que se nos haya olvidado que Jonathan Hickman escribe los X-Men porque tiene rato que ni vuelve, aunque ya creo que semana que viene o la de arriba empieza Inferno. Pero bueno, entonces aquí sí lo dividieron en paneles porque, bueno, aparentemente su versión web les vale pito. Aquí ves para que la gente de la que tenga teléfonos y tablets. Pero digamos, el efecto no es exactamente el mismo, pero digamos que están los paneles como cuenta la historia. Es una historia interesante de Wolverine que está rescatando a un grupo de mutantes secuestrados en la estación de Sword. Aún no sabemos exactamente por quién ni por qué, es parte de lo que descubrimos en el segundo número, pero me gustó bastante que creo que aquí sí se variaron mucho de lo del scroll para narrarla. Por ejemplo, a Wolverine cayendo, entonces experimentas esa caída a medida que vas haciendo el scroll. Entonces sí veo, y sobre todo saber que es Declan Shelby, que realmente se está saliendo, digamos, en cierta medida de su zona de confort, que yo sepa él no ha dibujado webcomics, está interesante. No sé si hay un paywall para leer estos cómics ahorita en Marvel. Creo que me ha dicho Axel que no. Pero primero no. Pero ya primero no. Que vas a necesitar entonces de tener Marvel Unlimited. Pero le da un atractivo ahora porque vas a tener exclusivos digitales que no van a estar ni en Comixology ni en Webtoon, sino que pagando este servicio de Marvel Unlimited, pues lo vas a tener. Que en otra parte yo tenía entendido. Ah, por cierto, está metido AIM en todo este pedo. Tenía yo entendido que DC iba a liberar un servicio similar a Marvel Unlimited. Estaba esperándolo para este año y ojalá que inclusive para Latinoamérica, pero pues aquí sigo esperando. No ha pasado, DC, imagino que con todos sus movimientos y lo que están haciendo, pues creo que eso lo habrán puesto un poquito on hold y decidieron irse con Webtoon, es decir, aprovechar la plataforma que ya tenían. Marvel, imagino, como ya tiene esta plataforma exclusiva para ellos, que es un poquito más, sí, un poquito más fuerte, más, con mayor fortaleza o que tiene un público ya captado en cierta medida, pues ellos decidieron hacer este experimento por sí solos. Les estoy mostrando el que leí que fue de X-Men, pero honestamente salieron muchísimos otros títulos, o sea, se lanzaron como unos 20 o 30 títulos, si mal no recuerdo. Y está interesante, o sea, esta historia, por supuesto, fuera de canon, etcétera, pero creo que aquí la apuesta de Marvel es exclusividad para que leas mi servicio de Marvel Unlimited, y son escritores de mi círculo, escritores conocidos. Entonces, eso creo que es lo que da el twist o el poncha, a diferencia de lo de DC. DC se abrazó por completo el modelo de Webtoon, hasta el sentido de inclusive que le dio a autores coreanos la oportunidad de trabajar con sus personajes. Entonces, son dos experiencias diferentes, pero vemos a las dos grandes aquí que finalmente se dieron cuenta que hay dinero y hay público abundante en la lectura de cómics digitales a través de este scroll infinito, ¿no? Que pareciera que es a donde vamos a ir migrando. Sí. Que además a mí creo que se me hace muy llamativo esto, ¿no? De que es, así que uno de los autores superestrellas de la editorial, un autor que, como dices, es muy bueno, pero también como que venía del ámbito del webcómic, pero además eso de que aprovechan el scroll infinito, ¿no? O sea, los Infinity Comics no es el primer como gran intento. Me acuerdo que allá por los lejanos años de Vengadores contra Hombres X, sacaron también unos Infinity Comics, pero ahí la cosa era como que buscaban ser interactivos, ¿no? De que eran historias cortas, preludios o cosas así, que le picabas y pasaban cosas en la tablet o en el teléfono, ¿no? Y como que buscaba ser como entre híbrido, entre película y cómic, pero no terminaba de ser cómodo. Y yo creo que esto ya le encontraron como que el meollo del asunto del cómic digital, ¿no? Un scroll infinito. Que aquí además, digo, lo que decíamos, ¿no? A mí me gustaba el de Batman porque era un slice of life muy distinto como a lo que están acostumbrados. Aquí sí abrazan por completo la acción. Y la verdad, creo que, digo, ojalá haya ayudado que Hickman tiene como formación de diseñador y como que piensa en ese tipo de formatos. Pero aquí me parece que hay secuencias de acción bien padres hechas con el scroll, ¿no? O sea, esta que muestras, justo que ves un montón de soldados de IMA flotando en el espacio. Como dices, ¿no? O sea, en panel no es lo mismo que scrolleando. Creo que cuando scrolleas como que sí vas viendo cómo empiezan a aparecer y terminas con Wolverine acá soltando los chingadazos en la nave. También este paneo de The Peak es increíble. Entonces yo creo que me parece también un buen experimento. Aquí me parece un buen cómic de acción hecho en el lienzo infinito. Y digo, la historia no va a ningún lado. O sea, es una aventura autoconclusiva de Wolverine. Pero creo que es un subidón de acción, ¿no? O sea, a ver qué tal las siguientes historias. Y como dices, ¿no? O sea, Marvel tiene su propia plataforma, lleva años experimentando con ella, entonces está bien que como que responda y se suba como a lo del scroll infinito. Y también está bien padre que DC su respuesta haya sido más bien como irse a experimentar una plataforma nueva, en vista de que no tenía una plataforma como con esa solidez, pero que las dos están como buscando cómo llevar el cómic a los lectores que ya leen en teléfonos, ¿no? Y yo la verdad, ambos los disfruté mucho y se leen muy cómodos, entonces sí me han dejado enganchados estos experimentos, sí. Y además me ayudan a la tesis. Perfecto. Que de hecho, o sea, los equipos de verdad están muy interesantes. El de Black Widow estoy viendo que es Mark Russell, el escritor. Hay de Black Panther, de Capitana Marvel, Amazing Fantasy, de hecho hay de Miss Marvel, de Spider-Gwen, de Venom, Shang-Chi, Capitán América, los de Jeff, escritos por Kelly Thompson, el Capitán América, a ver si consigo quién lo escribió, Jay Edinin, ese sí no los conocemos, pero sí se ve interesante al menos la propuesta. Hay de Moon Knight, entonces interesante lo de los, o sea, al menos en cantidad salió con muchísimo más, porque DC apenas fueron tres numeritos de lo de la familia Wayne y ya. Marvel está saliendo con bastantes más. Son al menos dos o tres números por cada una de las series que les estoy contando. Y estoy contando como unas 16, 17 series. Había hecho como 30, pero no estoy exagerando, como 16 o 17. Entonces, interesante para aunque sea ver que, de qué tal va. Y este en particular de Jonathan Hickman me gustó bastante y veo que a Excel también. Oye, qué curioso el... digo, que no recuerdo si había anunciado esto ya por parte de Marvel. Por lo menos la alianza de DC con Webtoon sí causó como ruido. Y qué curioso que deciden lanzarlo en la misma semana, probablemente sea cuestión de estrategia, pero no. Pues se ve que Marvel lo tenía muy bien preparado, o sea, así es como... Sí. Sí, porque no consigues a Hickman de un día para otro, ni a este chico que... ¿Cómo se llama? Sí. A Mark Russell. Ajá, sí. Y a Declan Shalvey, el artista, sí. Ajá, sí. Sí, no, o sea, se ve que lo pensaron, o sea, que le dijeron, mira, va a ser en este formato, etcétera, o sea, sí. Que además pero no se había liqueado la noticia, tiene razón, Valentín. Ajá, no se había liqueado la noticia. No, hasta apenas dijeron, Hickman va a ser otra serie, no solo se acaba con Inferno todo, viene una cosa que va a ser un Limited y todos, y ya, se acaba. Ah, sí, se referían a esto, un poco decepcionante eso. No, dijo que viene otra serie después, que no tiene nada que ver con X-Men, pero esto es como de, otra cosita. En enero Hickman lanza algo para Marvel. En enero del próximo año. No dijeron todavía. Y otra cosa, nada más como para relacionar lo de DC y Marvel. Digo, si DC lanza algo con su guano, pues Marvel tenía que responder con Wolverine. Y que por cierto anunciaron el juego de Wolverine esta semana para PlayStation, los de Insomniac. Entonces, digo, sí. Todavía no sale, apenas hubo un par de imagencillas, pero sí. Ya tenían rato que no usaban tanto a Wolverine, ¿no? Porque como con toda esta pelea con Fox, tuvo que llegar a Disney a comprarlos, porque si no... No, y asegurarse que no va a haber pedo, que ya pueden sacar cosas con él. Sí, sí. Y se secundario dice, esto de Marvel me suena más a respuesta de lo que pasó con Substack. Podría ser. También puede ser, sí. Ugalde, de repente si es gratuito o no, es que en ese momento me llamaron y no escuché. Ah, pero le das retroceder en el video de YouTube y ahí está. No, pues sí está gratuito. Ahí está, de hecho lo están promocionando mucho y ahí tiene la liga para que lo veas y lo puedes ver sin tener el app. El primer número. El primero. Que son, por lo que son 16 números gratis ahorita. Ajá, sí. De cada una de las series, su primer número. No sé si Marvel Unlimited las. Porque hay dos apps que yo sepa. Está Marvel y Marvel Unlimited, pero no sé si está solo en Marvel Unlimited. Entonces, chéquense allí. Sí, digo, esto ahorita lo puedes leer en web, o sea, y lo lees así scrolleando. Entonces, eso está disponible muy fácilmente. Pero además, sí va a haber más números escritos por Hickman, pero esos vienen más adelante. Sí, sí, no puedo ser malo contigo, Elizabeth. Si no, no lo invita más a la covacharla. Muy bien. Sí, exacto. En Marvel Unlimited son como $12 al mes, una cosa así. Yo pago el anual y honestamente creo que vale muchísimo la pena. $70, ¿no? Al año, una cosa así. $70 al año, mil y dele pesos, pero honestamente que vale muchísimo la pena porque es una cosa brutal lo que he leído. O sea, si le sacas el jugo de la manera en que yo lo hago, y honestamente también que tiene, los cómics salen a los 3 meses que se estrenaron. Entonces, realmente no te atrasas mucho. Y yo estoy seguro que pronto van a ser 2 meses, después un mes y después el mismo día. Sí, sí, sí. Porque digamos que tiene allá un dinero fiel, ¿no? Entonces, sí, de verdad que es bastante conveniente. Muy bien. Ya para irnos con los, al menos con los cómics tradicionales hasta que no se extingan, salió un número uno de Kazar, el señor de la Savage Land. Y este personaje, de verdad que yo no sabía nada, esta es la primera vez que leo algo de él, y de verdad que me disculpo por adelantado para los puristas y arqueólogos del cómic que sí sepan de esto, los paleontólogos comiqueros. Pero bueno, esta es mi primera aproximación a este Tarzán extraño. ¿Nunca lo viste en la serie animada de Los Hombres X? Mm-mm. No, verdad que lo dices, sí, pero... recuerdo de verdad, supremamente vago y nebuloso. Sí, sí, ahí salía. Creo que fue la primera vez que yo lo conocí. Después sí, pues algunas apariciones especiales y la fregada, sobre todo. Ahorita se fue el nombre del tigrecito. La verdad es que yo empecé a leerlo. Me leí como 2-3 paginitas y dije, ay, qué hueva. con esta como de sueño o algo así. Ajá. No, a mí yo no entré. Pero cuéntenme ustedes que sí entraron. Axel, por favor, tú primero, antes que yo diga cualquier tontería. Ah, bueno, pues estoy de acuerdo con ustedes, o sea, el arte está bonito, hay que empezar con eso, está, A mí tiene me un gusta, me parece encanto, precioso. sí, está precioso, o sea, sí está muy onírico y el tono de la historia se presta a eso. Básicamente la historia se trata de que Ka-Zar murió durante la invasión Kotati, no me leí esa miniserie. Entonces la verdad no entendí qué pasó. Sepa, dentro de todo el mame de... Ay, ¿cómo se llama eso? Lo que adoró Francisco. Empire. Empire, exactamente. Había... Creo que fue Savage Avengers Empire. Creo que fue ahí. Creo que fue ahí, sí. Ah, estaba ¿Dónde? Ka-Zar, estaba Conan, etcétera. Es, pero de todos los tie-ins, creo que Francisco leyó casi todo y ese particular no lo leyó. Entonces nunca me enteré, pero aparentemente sí. Bueno, o fue en Avengers, creo. Creo que fue en Avengers, ¿no? Porque Ah, la yo lo Bruja dije en Avengers. Escarlata se van a la Tierra Salvaje y no sé qué. Ajá, creo Ah, que sí. bueno, No lo entonces leí, la verdad. lo mataron y resucitó. Ajá, sí. Eso es lo que tienen que saber. Lo mataron y la Tierra Salvaje, así que como un poco al estilo Krakoa, también lo resucitó. Entonces, ahora tiene una. Él siente que tiene una conexión y como que la serie te dice, ¿no? Ka-Zar revivió, tiene poder, tiene nuevas habilidades, está más conectado que nunca con la Tierra Salvaje. Y también Shanna pasó por eso. Entonces, como que ambos como matrimonio están como ayudándose a entender lo que les está pasando y a proteger su tierra, ¿no? Entonces, básicamente la historia es como Ka-Zar, entendiendo esta nueva situación, pensando un poco su historia, te cuentan como el origen del personaje, un poco hablándote de su pasado y la relación caótica que tiene con la Tierra Salvaje. Y también el tema de que el hijo, no, no, pues es un adolescente, entonces se rebela, desobedece al papá, le echa la culpa a Sabu de su rebeldía. ¿Sabu qué? Qué cabrón. Sí, no, no, no. Y justo se enfrenta, el niño descubre una amenaza, ¿no? Una especie de parásito que está ahí, una entidad anómala que está afectando a la fauna de la Tierra Salvaje. Pero justo, ¿no? Como que el niño en su pubertad, pues no se aguanta y Ka-Zar, que pues acaba de revivir, pues tampoco se aguanta. Entonces, pues choque, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la historia va de eso. Yo creo que lo que más rescato es el arte, pero además sí sentí como que están mezclando Tarzán con Animal Man. O sea, justo hay unas partes en donde justo los ves usando sus nuevas habilidades con la Tierra Salvaje y dices, ¿eso es de Animal Man o de Vixen? Entonces, como que digo esto de, ay, voy a usar la fuerza del mamut y me voy a mover como si fuera un cuerno, pero sí, así. Entonces dices, está muy Animal Man, pero digo, está simpático, está bonito, pero no sé a dónde va a ir la serie y como que toda la trama del hijo adolescente, como que es como de, ay, creo que ya veo a kilómetros de distancia por dónde va esto, porque lo he visto un montón de veces en otras series y audiovisuales, entonces como que sí, creo que igual hay que ver cómo avanza la serie, pero sí, este primer número no me emociona, pero eso sí, el arte está increíble. Coincido exactamente con todo lo que dices, o sea, sí está lleno de clichés. Yo no conocía al personaje, entonces peor en mi caso, pues me prejuicio aún más. Pero el arte y la combinación lápices, sombras y colores está espectacular, de verdad. Entonces, a Sí. los que nos están escuchando por audio, pues si pueden, búsquense unas páginas o en el video nos buscan las que estamos mostrando acá. Porque creo que es lo que hace una grandísima diferencia. Tiene así como un coloreado como tipo crayón o pastel. Y las líneas son no diría sucio el dibujo para nada, pero sí tiene. Es su propio estilo. Me es difícil de decirlo, como doodle. Sería lo más cercano que se me ocurre. De hecho, el artista es Germán García con colores de Mateus López. Pero, uff, está. Eso Increíble. sí está precioso. Sí, y estoy de acuerdo con Félix Farsar. Sí, es muy el fantasma que camina. O sea, digo, lo comparé con Tarzán porque Ah. pues es como Tarzán también en el look Ka-Zar. Pero también yo el personaje casi no lo conocía. Yo más bien conozco a Shanna porque pues en la pubertad uno le encontró los cómics de Rancho y luego sacaban una miniserie de Wolverine con esa misma Shanna y dibujada por Frank Cho. Entonces, perdón, perdón, conozco más a Shanna y a Sabu que a Ka-Zar. Sabu, era Sabu el nombre del tigre, claro. Lo olvidé. Sí. Ah, o sea que Ah, mira. son más famosos los personajes secundarios que Ka-Zar. Shadow de She-Devil, sí, cierto, tuvo varias miniseries en años recientes. Sí, digo, Cierto. la original de Frank Cho, que son otro universo, ya tiene un ratote, pero ya después sacaron Savage Wolverine y el primer arco era Shanna y Wolverine. Ajá, sí. Cierto, cierto, cierto. Ah, bueno, ahí lo tiene. Entonces, Cazar Lord of the Savage Land número uno, ya lo comentamos. Nos recuerda a Félix Farsar, Cazar estaba en los agentes de Wakanda, lo hizo Jason Ah. Aaron en Avengers. Y pregunta a Les Spider antes Games que si con tu anualidad de Marvel Unlimited te envían las figuras, Bernardo. no. No, Ah. si con eso tienes que pagar como $40 más y quién sabe si mandan eso aquí a México. Sí, No, yo pago la de los pobres. según yo, aparte de que te cobran un extra, tienes que tener domicilio en Estados Unidos para recibir esos regalitos. Porque Ese. sí lo he revisado. Ah, bueno. Ahí tienen la respuesta. El siguiente de la lista es una cosa que Valentín ha evitado como la plaga y se ha hecho el bobo para que nadie le obligue a leerlo. Que son todos estos one shots de Extreme Carnage. Ya leí King in Black. Exacto, entonces, pero el calladito. O sea, siempre está en la lista y se hace como que, ay, no me dio tiempo. No, no, ni siquiera digo eso. No, no, y ni hace falta, no, no, no te hagas Pero eso, hay un vale. montón de personajes. O sea, Gracias. yo no sabía que el mundo de personajes de Venom y de Carnage, etcétera, eran tantos, pero ha salido que sí, Toxin, que sí. Es que no has leído Maximum Clonash y todas esas cosas. No, bueno, Ay, y son con un pueblo, el ¿no? entusiasmo que ustedes le ponen, pues menos. Pero bueno, salió esta madre de Separation Anxiety Toxin. también. Uf. Sale esta madre de Toxin aquí que la leyó Axel. Entonces, Axel, cuéntanos de qué va esto, además, porque dice parte 6 de 8, o sea que estamos llegando, pero casi que terminándose esto. Es ¿Y que, qué te pareció esto? sí, mira, volviendo, este programa está muy autorreferencial, pero volviendo como a las razones por las que es muy complicado entrarle al cómic gringo, es que, o sea, ¿qué necesidad de sacar tantos números unos mintiendo? Porque esto es una serie, o sea, y le están haciendo lo mismo con Infinite Destinies. Es como de, es una serie, o sea, es una miniserie sobre Carnage matando simbiotes o peleándose como con sus hijos. No sé, yo la verdad no había entrado a la serie hasta esto, o sea, igual que vale, o sea, me leí King in Black y ya me hice suficiente daño, no sé como qué repercusiones tuvo que esté pasando esto, pero sí es como de no seas tan tramposo, o sea, no le mientas tan descaradamente al lector, ¿no? Pero bueno, ese número uno engañoso hizo que le entrara. Y pues nada, la historia va sobre un portador del simbionte, un niño que quiere mucho a su papá. Y el simbionte, pues no es un hijo de Carnage, pero no es completamente malo. Detecta que hay Carnage está cazando a los otros simbiontes y de eso va Extreme Carnage. Entonces, pues nada. Básicamente el meollo del cómic es Carnage y Toxin peleándose. Obviamente Toxin no tiene oportunidad porque pues Carnage por muchas cosas ha aumentado sus habilidades en todos estos años y de por sí siempre ha sido una cosa OP edgy. Súper loca, entonces pues menos Toxin tiene oportunidad a que ya es acólito del mal y no sé qué tantas cosas le agregaron en todo el A mí nombre está la de cosa aquí, papi ya está en casa y se lo va a comer. Ay, sí, súper o sea, esto chisino. es tan Spawn. Sí. Es Sí, Spawn en rojo. no hay mucho que decir, o sea, está. Lo que más rescato es como la relación entre Toxin y el niño, que es como que un simbiote y su niño amigo, está como muy el gigante de hierro, y como que al final es una alianza de El simbiontes gigante de y. hierro fuera caníbal, ¿no? O sea. Sí, no, Toxin parece un buen sujeto, o sea, Carnage es el cabrón, pero Toxin no me cayó mal, no sabía nada de él hasta esto, no me fue, ah, parece un ciudadano decente, pero bueno, pero sí, o sea, es una alianza de simbiontes para pa madrearse a Carnage, entonces no hay mucho que decir. Si les gustan los simbiontes, pues igual y les interesa, si no, pues hay otros cómics más interesantes. Okay. No, ahora menos voy a leer esto con ese entusiasmo. Muy bien, amigos. Yo creo que voy a tener que ir por un café porque me estoy durmiendo. El siguiente que tenemos en la lista para que hablen ustedes y yo vaya por ese café es el número 300 de Conan el Bárbaro, Legacy 300, el que iba a decir en Yo en DC porque aparentemente se me olvidó todo. Y que no estuvo tan mal, me gustó, pero Valentín, como fue de los pocos que leíste, Vas, vale. Conan 25. Y tu micro, vale. Le gustó Fíjate tanto que que lo quería decir en mute. Que le lea los labios. sí, aquí hay, yo sí voy a tener que ser como muy, muy, muy, muy honesto. En general, no soy muy fan de Conan y eso que tengo algo de por ahí, de pasado laboral relacionado con el buen Conan, con los primeros tres tomos que publicó Panini, me tocó hacer algo de chambita. Y ahí viene mi crédito todo bien bonito, pero no soy muy fan del Cimerio. Entonces, después de que se fue Jason Aaron, yo me alejé mucho de lo que hizo Jim Sub, porque no me gustó lo que hizo en La Espada Salvaje, y la verdad es que se veía que era como un poquito más de lo mismo. Yo mejor me espero el King Conan de Jason Aaron, que es el que me interesa, ¿no? Este número, para celebrar los 300 números de Conan the Barbarian de Marvel, y aparte, como para también cancelar la serie, porque este es el último número de la serie, deciden presentarnos una historia con un Conan, con Conan y Belit, pues como siempre, hay magos involucrados y cosas así raras, y él llega y se topa con unos espejos de donde salen unas versiones de él, una versión joven, básicamente como la vimos en los primeros números de Conan the Barbarian de Roy Thomas y bueno, Barry Windsor Smith, y otra donde sale el rey Conan, que es básicamente su ser más, su versión más vieja. Y pues como es Conan, obviamente se pone a pelear con ellos, Belit pelea con el más joven y Conan con el más viejo. Y es básicamente eso, es una pelea entre varios Conan y Belit, porque pues les pareció que era muy buena idea. Y creo que era buena idea. El problema es, ahorita que regrese el buen Bernie, la pelea está tan de flojera, o sea, ni siquiera son buenas escenas de acción. Digo, nuevamente, como digo hace rato, a veces es difícil pasar el audiovisual al cómic. La verdad es que el lenguaje del cómic es muy particular, pero ahora sí tenemos muy buenos cómics de acción. Lo mencionamos casi cada mes. Firepower, Marcus Martin es un excelente referente para los cómics de acción. Lo tenemos también con Elena Casagrande. Lo tenemos, vamos, existen muy buenos dibujantes de acción. Este no es el caso, tenemos una sola página. Ahorita a lo mejor muy en el sentido de los cómics de web, porque es básicamente o sea, están ahí peleando, pero se ven tan faltos de emoción. Y es como, güey, neta, es solo una página para toda esta pelea. La resolución no se las quiero spoilear porque a lo mejor, si a ustedes sí les interesa y ustedes tienen más que ver el personaje y nomás yo estoy aquí haciendo el hate, se me hizo. Tiene cierto sentido a fin de cuentas ese final, pero si ese es el final canónico de Conan, putz, pues no sé qué va a pasar con King Thor, que por fin va a salir en diciembre también. Eso está bien chingón, creo que no creo que no habían dado fecha y ya tenemos desde 2019 esperando esto. Entonces, eso es lo que a mí me emocionó más, el anuncio de que Rey Thor de Jason Aaron y Mahmud Asrar sale por fin en diciembre. Eso es lo que más me emocionó. Esta historia aparte, este cómic aparte tiene tres historias de esas que son de backup. Yo lo leí solamente para leer la historia de Dan Slott y justamente Marcus Martin. Entonces dije, ok, va. Ay, qué bruto dije a Marcus Martin cuando hablaba de los de acción, pero no, Firepower no es de Marcus Martin, qué bruto. ¿Cómo se fue el nombre? ¿Cómo se me fue el nombre de este cuate? ¡Ah! Conan, ¡Leonardo! ¿Quién es el de Conan, Conan. Firepower? El de Jonah. ¿De qué? Jonathan Jonah Impossible, a de Chris Amney. Chris Amney. ¿Por qué se me fue? Que quería hablar de. Bueno, también Marcos Martín es muy bueno para las escenas de acción, pero Chris Amney es que son muy parecidos los dos. Le Ah, gustaron todas sí. las páginas que vieron, ¿no? Porque yo dejé aquí el voto automático que mostraba las páginas, no mentira. Sí, no. Eso no sucedió. Pero. Ahorita estoy hablando de la historia de Marcus Martin y de Dan Slott. Si quieres, Vamos a esa. Esa fue la que más me gustó, de hecho. sí, es la más. Es la mejorcita, pero es la más. Pero está bonita, por así decirlo. Digo, bonita dentro de lo que cabe, de lo que pueda hacer este Bonito por Conan. hacer. Es básicamente una historia silente en la que pues, vemos cómo está todo ebrio y así es como llegan y lo llevan a pelear, porque pues así es lo que hace Conan, él pelea por dinero, básicamente. Está padre, o sea, toda está contada justamente en estas viñetas, cuatro viñetas por página, en rectángulo, todo visto desde cierto punto de vista muy particular. El apartado gráfico es una chulada, la historia de Ned Lott, digo, está linda. Aparte, Dan Slott estaba súper emocionado porque por este cómic, que es la primera vez que él trabaja con Conan, en su Twitter estuvo súper emocionado. Se me hizo linda, pero la verdad es que pues, no creo que valga la pena esta historia para haberla comprado. Y la de Larry Hama está situada en la poco después de la historia esta de la hija de los gigantes de hielo. Uh-huh. E igual, o sea, es que mi problema con Conan, que sí, los artistas suelen ser bien chingoncísimos, salvo el que estaba llevando la serie regular, que también ahorita salió, ahorita les comentamos quién es, que me pareció bastante decepcionante, pero regularmente los artistas de Conan son muy muy buenos, el que no, y sobre todo después de lo que hizo Mahmud Arad con Jason Aaron, la serie bajó muchísimo de calidad. Horriblemente, o sea, la verdad es que era lo que decía, o sea, yo no soy muy fan de Conan, y lo de Jason Aaron a mí me encantó. O sea, la verdad es que ese sí se me hizo bien, bien chingón. Una belleza. Pero esa historia es básicamente... todas las historias de Conan son eso. O sea, es Conan peleando, masacrando, decapitando. A mí por eso yo no soy particularmente fan del personaje. O sea, entiendo a la gente que le gusta. Hay unas historias más... O sea, tienes, no sé, la de la Torre del Elefante, tienes otras, tienes ciertas historias que tienen como un poco más de carnita, que tienen ese, parafraseando al buen Francisco, que tienen ese saborcito que tú dices, ok, aquí sí leí algo bien chingón. Nuevamente, soy yo el hater. Creo yo que para un fan de Conan, este especial, a lo mejor sí les va a llenar, pero a mí, digo, a mí la que me gustó la de Dan Slott, pero no me encantó. La de Jim Sub sí fue así como, entiendo, está interesante tu idea de la pelea de los tres Conan como para celebrar el número 300. ¿El Conanverso? Sí, el Conanverso, básicamente. Bernardo, por favor, Sprat Page sí está muy chingona, la verdad, está Sprat Page, perdón, es una ilustración a doble página de Conan viendo varios momentos de su pasado, uh-huh. Pero por favor, pon esa página vertical en la que están peleando. Es una se ve muy blanca, la que es como justamente esta. Me parece tan falta de acción. O sea, se supone que estamos viendo la pelea del Conan actual contra el Rey Conan y de Bellit contra el Conan novato. Y nada más son así como, espadazos así bien. Ni siquiera hay un sentido de composición que tú digas, esto me está evocando la acción y lo emocionante que debe ser esta pelea, que en teoría debe ser una pelea así, marca diablo. No sé, a mí sí me terminó un poquito como el meme, no esperaba gran cosa y de todas maneras lograste decepcionarme, pero no sé, a ti, Bernardo, ¿qué te pareció? O sea, sí me gustó el sentido de esta pelea, pero sí te entiendo lo que dices. De hecho, aquí quedó la cabeza de Conan metida en la axila del otro, que se ve que... muy extraño ahí, pero sí, sí fluye un poquito las peleas y va siguiendo sobre todo este ritmo, ¿no? No sé si me ven aquí en la pantalla, pero sí, o sea, puede que hasta sea medio flojo el recurso. Lo leí completo, o sea, me gustaron algunas historias más que otras, en particular la de Dan Slott, pero ahorita que estoy reseñándolo, rememorándolo con todo lo que tú has dicho, o sea, que tú me digas, mira, recuerda las historias, me cuesta. O sea, si no estuviera viendo las páginas, me las hubiese olvidado. Sí recuerdo, por ejemplo, los detalles de esta, la de Larry Hama está dibujada por Paul Davidson y está espectacular el nivel de detalle que le pone al dibujo. Las trenzas y los peinados y las barbas, por ejemplo, de los vikingos que se consigue aquí, Conan, está espectacular. Bueno, digo vikingos porque eso es lo que se parecen, pero no sé si sean así. Pero ya, o sea, de verdad que un número poco memorable en ese aspecto. La historia del Rey Conan como tal, bastante confusa, honestamente, sobre todo para mí que no conozco de esa parte de la historia de Conan. Apenas voy en el tercer tomo, de hecho aún no he leído el tercer tomo de La Espada Salvaje, ya compré como 5. Bien, pero poco memorable en cuanto a lo moderno que se está haciendo con Conan, y honestamente que después de lo de Jason Aaron yo le perdí la pista a las series actuales. Ojalá que Marvel hiciera más con el personaje. O sea, estoy seguro que hay escritores que pudieran darle la vuelta para hacer cosas más interesantes. Más interesante. Pero ya, no sé. Alexier, Nos preguntan la izquierda que si es el primer 300 de Conan o ya lleva varios. Es el primero, compadre. Es, pero. Bueno, de Conan de Barbarian. No sé si de Savage Sword of Conan, capaz que sí. No sé. Sí, de hecho. Bueno, de hecho sí está raro porque. Llegaron. Es que tanto Savage Sword como Conan de Barbarian llegaron a los 200 cigarra. O sea, sí llegaron bastante, bastante lejos. Es que está raro, sabiendo todo el Legacy de Conan, cuando uno ve esas ediciones de Planeta que son como 7 tomos así de gruesos. Ay, sí, oye. No mames, o sea, si me dijeras que este es el Legacy 1000, te lo creo. Sí, no, pero ten en cuenta que, pues justamente, apenas 25 números de este, apenas llegaron al 300, pero es Conan de Barbarian de Marvel. O sea, en Dark Horse también tuvo otras series que esas no cuentan dentro de este volumen. Ya. Entonces, es el 300 de Marvel, básicamente. A mí lo que más me emociona, no sé si lo viste tú, mi buen Bernardo, y ya lo dije, nada más que fue cuando fuiste tú por tu bebida, ya anunciaron King Thor para diciembre, con Jason Aaron y Magnus Rush. Justamente al final del cómic viene ya en diciembre, y es como, ¡wey! ¡Ya! Eso era lo que quería ver, eso es lo que quería leer. Dice Samuel Franco que se perdió de que yo hablara, comentara y compartiera mi amor por los simiontes y la obra maestra que es Extreme Carnage. Compadre, no te preocupes, no me tocó hablar de ella, fue Axel quien habló de ella. Yo fui la providencia me ayudó porque había presionado mi botón de mute y estaba fangirleando ahí gritando ¡ah! Cuando lo de Quintón, tuve la mala fortuna de hoy se me ocurrió la buena idea de hacerme un té de manzanilla para el programa y uy, me estaba noqueando. O sea, me siento dos expresos, me ayudan a pick up. Bueno, si quieren leer acerca de una pelea sobre gorditas, tacos y quesadillas entre Gámez y Félix Farsar, vayan a Twitch. Al rato les paso los comentarios, así poquito a poco, no los voy a leer todos, porque pues es una pelea. ¿Pero qué están peleando? ¿Que las quesadillas llevan queso? Algo así. Ay, Dios mío. Sí llevan. Sí, o sea, llevan porque tienen en el nombre y ya, o sea, whatever. Ay, ¿por qué estás defendiendo uno aquí? Félix pasa, dice, y díganle, y se me hace que se le aparece a don Francisco. Francisco lo sabe, que no soy muy, muy fan de Conan. Savage Sword of Conan solo llegó al 235, justamente, dice, ese veneno fue algo así. Al 235, entonces, ¿cuál fue el que celebró? No, creo que celebraron el 100 Legacy mexicano o algo así, los de Panini. Hubo un movimiento medio raro, que el número 7 de la espada salvaje de Conan mexicano, si hubiera mantenido la numeración de los de novedades, llegaban al, no sé, al 100 o al 200 o algo así, y con ese fue con el que cerraron, porque lo celebraron con un cómic extra de clásico, algo así. Pero bueno, Defenders 2, voy a ser bien breve aquí porque, nada, para que nos vayamos moviendo, porque ya llevamos 2 horas, pero básicamente aquí tenemos como un... Bueno, imagino que ya lo habrán revelado los cómics antes, pero es como la historia de origen de Galactus, y eso me sorprendió bastante. Sí. Habíamos comentado este cómic, de hecho, no la última vez, sino la penúltima vez que estuvo Axel acá con nosotros, sí. Están considerando los números. Yo no había leído el primero, pero aproveché y leí los dos de corrido. El arte de es Javier Rodríguez es bellísimo. Me encanta cómo le queda a este guión de Aliwin. Básicamente, en el primer número hay una amenaza cósmica que este enmascarado que lleva este trozo de Eternity, el ente Marvelita, bueno, de esas cosas locas de todo el tema de espacio de Marvel, que en el Marvel 1000 Aliwin estaba como que contándonos mucho esta historia y aparentemente no le habían dado chance, sino hasta como un año y medio después, imagino que la pandemia se atravesó ahí para contarla, y aquí está como que explorando todo este tema, y el equipo de Defenders que casi que sin permiso de nadie se trae Strange, es precisamente Red Harpy que se la trae de Immortal Hulk, el Silver Surfer, no me acuerdo del otro, Cloud, que honestamente yo no la conozco, y el mismísimo Mask Rider, ¿no? Pero ahora todos nos los cuentan desde el punto de vista de Silver Surfer, y al planeta al que se van como para empezar están buscando básicamente a cierto equipo que conspiró para la construcción de la Máscara de la Eternidad y que aparentemente está tratando con algo muy peligroso que pudiera, por supuesto, destruir a todo el cosmos. pero nos encontramos con esta figura que es muy parecida a Galactus, pero no es Galactus, era como que alguien que llevaba este manto antes de que Galactus sí. fuera el Galactus que nosotros conocemos, y que tiene esta cara así tipo Cthulhu o algo así, y por alguna razón conocemos a esta chica que resulta ser la mamá de Galactus. O sea, está bien chido porque en un punto determinado Silver Surfer se enfrenta al Galactus bebé y hace algo respecto a él que, no sé, o sea, no sé hasta qué punto se está metiendo aquí con continuidad a Liwen, pero bueno, el tipo es un estudioso del Legacy de Marvel, entonces confío en que sabe lo que está haciendo. Con todo y todo eso que le estoy diciendo que está súper hiper pesado y que, bueno, vamos a volver a las autorreferencias, es lo que a la gente le da grima de leer cómics norteamericanos y de Marvel con tanto peso. Creo que esto está muy new friendly en ese aspecto. Este panel en particular que les estoy mostrando, de hecho lo puse en Twitter, me encantó cómo está jugando Javier Rodríguez acá con la manera de narrar la historia en medio de un montón de acción. Básicamente es un montón de escombros que están cayendo sobre nuestros héroes y sobre personas que tienen que rescatar, pero aprovecha las piedras de los escombros para hacer los paneles Javier Rodríguez, pero la acción fluye maravilloso. Me recordó al que está dibujando ahorita Harley Quinn, que se especializa en este tipo de paneles y que, por ejemplo, Bradley Rosmo, cuando hizo lo de la Liga de Superhéroes, se lanzó uno así similar a este, que es llevar el panelizado moderno al siguiente nivel. Y creo que le quedó muy, muy bien. Está interesantísima la historia, está divertida, tiene un montón de cosas, de referencias, pero aún así no deja por completo abandonado un lector nuevo. Y bonito o interesante que hayamos cambiado el punto de vista tan radicalmente entre lo que nos había contado Strange y lo que ahora nos está contando Silver Surfer, que es que es quien más sabe las implicaciones de esto de conseguirse con Galactus cuando es un niño, etcétera. Entonces, muy muy bien Defenders, me está gustando bastante, está bien locochón, pero divertido, y el arte de Javier Rodríguez está, pero precioso. Axel, dije que iba a ir rápido, me tardé mucho, perdón. Adelante. No, para nada, pues no tengo mucho que agregar, estoy de acuerdo, el arte es increíble, es muy bonito, todo el tema de la mamá de Galactus también está muy interesante, todo ese regreso. Digo, se empieza a ver como un poco más del equipo. Me gusta mucho esta secuencia en donde Silver Surfer se encuentra a Galán de Ta Bebé, y justo también esa interacción que tiene después con el Masked Rider. Entonces, digo, creo que la serie está interesante. También me gusta ver un poquito aquí más a Red Harpy. Todavía no le he entrado a Immortal Hulk, entonces todavía no sé mucho de este personaje, pero digo, lo que vi aquí fue como interesante. Entonces, pues también, la verdad, me estoy intrigado, ¿no? También este personaje que además veo que, y creo que es, bueno, no sé si cómo llamarlo, ¿no? Andrógino, no binario o no sé, Cloud, se me hizo muy interesante. O sea, esta parte en donde justo detiene este devorador de mundo con sus poderes, se me hizo como un personaje como con mucho potencial. Entonces creo que todos sus momentos están muy locos. Además, el arte, hay unos momentos increíbles. Esta pelea es una locura de verla. O sea, pelea de aldos de devoradores de mundos. Entonces es una cosa loquísima. Justo ves a Surfer lucirse, ves a Strange lucirse, ves a a la mamá de Galactus lucirse, a Cloud. Entonces creo que sí está muy interesante la construcción de equipo. Entonces sí, la verdad, muy muy recomendable serie. Alewing también, digo, me preocupa que tiene muchas series, pero me encanta que tiene una calidad muy buena en todas, y hace cosas muy distintas. O sea, hace unas semanas hablábamos de un especial de Infinity no sé qué, en donde hacía como He-Man. Entonces me encanta como el registro que tiene Alewing, la capacidad para manejar como toda esa historia del universo Marvel. Y de que sus dibujantes hacen cosas muy locochonas, ¿no? Y Alewing es uno de los pocos escritores así high profile actuales que realmente está muy devoto a Marvel. De hecho, él tiene una sola serie de autor que yo recuerde, que es We Only Find Them When They're Dead, pero casi el resto de lo que está haciendo es como el arquitecto de Marvel ahorita. Quizá sí. Lo que querían con Jonathan Hickman, en cierta medida, él sí lo está haciendo. Imagino, espero que le estén pagando muy bien. Pero sí que es muy clavado en conocer, es un erudito de la historia de Marvel, al menos, y es uno de los pocos que está realmente dedicado, porque casi todos los demás los ves como que Lo demás es lo que les ayuda Marvel y DC, lo que les ayuda a hacer showcase, pero el casi que toda la carnita en el asador la están metiendo en sus cuestiones independientes. Sí. Uh-huh. Sí, pues una muy buena recomendación. Y pues nada, échenle un ojo a los Defenders. Sí, señor. Muy bien, ahí falta bastante. Chan-Chi. Ahí la llevamos. Chan-Chi. ¿Te arrancas tú, vale? Va. Sí, cómo no. Que no. Chan-Chi número 4. Que realmente me llama un poco la atención porque, según yo, esto se llamaba Chan-Chi versus The Marvel Universe. Que sí ha sido así tal cual, o sea, no sé si se va nada más el arco o qué, porque de repente como que le quitaron el subtítulo. No, y en es esta que ocasión, nunca no. Se llamó Chan-Chi contra Marvel, no se lo pusiste tú, pero... No, el primer número es el número, sí, pero no era el título del cómic, el título del cómic es Chan-Chi nada más. El primer número sí decía Versus de Marvel Universe, el primero, que realmente era Versus Spider-Man, pero ¿por qué? Porque era el nombre del arco. Sí. Okay, sí. Pero la serie se llama Chan-Chi 2021. Sí. Sí, es lo que estoy viendo, qué mal. Hemos sido timados. Básicamente. Pero bueno, tiene portadas de Lenny Francis Yu y está escrito por Jin Lun Yang. Bueno, que... Sí. Adelante. No, termina. Bernardo. No, que se han ido enfrentando, o sea, el primer número creo que fue contra Spider-Man, el segundo contra Capitán América, el tercero no conseguí, no me acuerdo contra quién fue. Wolverine. Ese no, por cierto, está difícil de conseguir y no salió en Marvel Unlimited, y ahora, por lo que veo, pareciera que es contra los Fantastic Four. Sí. Está chido. Sí. Al menos la premisa. Sí, o sea, no es un versus de Marvel Universe como los de Deadpool o Punisher que ocurren fuera de continuidad, sino que acá es más bien un arco, pero que tiene que por muchas razones enfrentas a Shang contra el universo Marvel, ¿no? Entonces, pues ahora sí, perdón, vale, adelante. No, está bien. Sí, lo que pasa es que, como recordará, Shang-Chi ahorita está al frente de la organización criminal de su padre, que no son los 10 anillos. Y él es la fuerza principal, pero tiene 5 ramificaciones. Ahorita nada más hay cuatro de sus hermanos contando a Shang-Chi, te falta una de sus hermanas, y Shang-Chi de repente tiene estos sueños en los que ve a su hermana en la casa de la organización criminal de su padre, una casa que ya está destruida, que estaba originalmente en China, y un hechicero le dice, bueno, probablemente está en la zona negativa, y este güey le hace caso, y ¿quién sabe de la zona negativa? Red Richards, ¿de dónde habla? Oye, compadre, pues, ¿qué onda? Oye, pues, necesito entrar a la zona negativa, ¿y tú tienes cómo? Y digo, güey, pues, ahorita estoy fuera del planeta, pero pues, me están contando muchas cosas malas, ¿cómo dice la canción? Me están contando cositas malas de ti, fíjate. Dice, no, yo soy buena onda y todo, nomás necesito entrar a la zona negativa. Ah, bueno, ¿y para qué? Pues, para rescatar a mi hermana y que la necesitamos, señor, en la organización criminal que era de mi papá. Ah, cabrón, entonces eres malito. No, güey, yo así no le entro, básicamente. De hecho, así Red Richards se culea tanto que dice, no, yo ahí no le entro, güey. No, así no juego. Así se no corta, juego. Se corta. Sí, algo así, voy entrando en un túnel. Y le cuelga a Shang-Chi, pues porque ahorita los Cuatro Fantásticos están fuera del planeta, entonces dice Shang-Chi, vámonos a asaltar. Bueno, no, ya no sé cuál es el actual cuartel de los Cuatro Fantásticos. Según yo, estaban en el número 4 de la calle Yancy con Dan Slott, pero aquí llegan a lo que parece ser una versión extraña, no sé si el del edificio Baxter o de la Plaza de las Cuatro Libertades. El punto es que llegan a un edificio donde se supone que están guardados todo esto. La nueva sede de sus headquarters. Sí, sí. Básicamente, y para no hacer el cuento largo, entra él con todos sus hermanos, entran a la zona negativa. Bueno, primero entran al cuartel de los Cuatro Fantásticos, se infiltran, logran entrar a la zona negativa. No va a decir a quién encuentran ahí dentro, pero cuando logran salir y rescatar a la persona que estaba dentro de la zona negativa, pues llegan los Cuatro Fantásticos y ahí es donde se arma. O sea, aparte de enfrentar a varios de los bichos de la zona negativa, sí enfrentan obviamente a los Cuatro Fantásticos. De hecho, hay una parte muy padre. Los putazos. Sí, hay una escena muy padre en donde el es que se me van los nombres, pero el vato el grandote, le da un espadazo a la mole y le dice, justamente esta escena, y le dice, Piedra le gana a tijeras. Perdón. No, no, perfecto. Pero ahí donde... Un momento de Ben. Tengo humor de papá. Y pulmones de papá, por lo que parece. Tengo pulmones de fumador, de papá fumador, lo que es peor. No, pero ahí donde Jun Lin Yang conoce que ese es un chiste que haría sí. Ben Grimm. No, no, sí, la verdad es que la representación de los Cuatro Fantásticos me gustó mucho. Algo que me latió bastante también es que la hermana menor de Shang-Chi llega y dice, o sea, estamos llegando a un edificio plagado del número 4, que el número 4 es el de la muerte. Entonces, y le dice, no, espérate, es que aquí en Estados Unidos tienen el número 3 es el que es el de la mala suerte. ¿Y qué tiene de malo el número 13? Entonces básicamente llegan a esos güeyes, güey, es que, o sea, esos güeyes traen el 4, o sea, es un 4 de mala suerte, ¿por qué lo traen? Esa parte me agradó mucho. Yo realmente no sabía, o sea, digo, como es Jin-Ren Yang quien escribe, asumo que él sabe que en el lore asiático el número 4 es de mala suerte. A mí se me hizo muy curioso eso. En general, el cómic, como lo he dicho cada mes, este me está divirtiendo muchísimo. La verdad es que me ha gustado mucho Shang-Chi contra el universo Marvel, aunque le hayan quitado el subtítulo. Y a diferencia de la miniserie del año pasado, la miniserie del año pasado no me terminó de enganchar. Este arco ha estado muy, muy divertido, aunque no involucra tanto al universo Marvel como realmente... O sea, porque cuando se enfrentan a ellos son dos, tres paginitas, y como dice Axel, de repente ni siquiera es tanta la pelea, o como que Shang-Chi, aunque está ahorita como líder de esa organización criminal, que ahorita es, que como o sea, podrán haber dado cuenta, simplemente la olvidé y por eso no le estoy diciendo por su nombre, obviamente él sigue siendo un héroe y está tratando de como de controlar los ataques y que realmente no estén haciendo cosas malas. Pero tampoco les puedo decir eso porque pues, son criminales y, o sea, como que está tratando de jugar un poquito con los dos bandos y está haciendo cosas. Y algo que recuerdo de los dos números es que, como no puede mantener ese equilibrio, más o menos está también dejándose llevar por esa influencia. O sea, al final, sí. Medio se va con su familia, ¿no? De hecho, por lo que me comenta, no leí este número, pero lo que decide ir a saltar el headquarter de los Fantastic Four es así como que, bueno, Reed Richards me vale pito, güey. No, es que él dice, no me dejaste otra opción tampoco, o sea, te estoy pidiendo ayuda, porque aparte, pues sí es cierto, o sea, Shang-Chi está pidiendo ayuda a Reed, sí. Y este güey es el que dice, no, así yo no juego, güey, o sea, no te está ocultando nada, te está diciendo todo con la verdad, o sea, sí. Tú eres el que te pusiste nena, o sea, y realmente la única manera que tiene para ir a rescatar a su hermana es a través de cosas de los Cuatro Fantásticos, pero bueno, Reed Richards me cae mal. Dime tú, Axel, ¿qué opinas? No, pues te iba a preguntar, decías que esta serie es secuela de la anterior, ¿no? De la otra de Jen Lin Yang. Sí. Sí, es secuela directa. Sí, porque justo, o sea, empecé a leerla a raíz de este número y digo, sí me está gustando mucho, he escuchado que dijiste que la anterior no te había gustado tanto. Entonces sí, digo, me dejó intrigado por el tema de cómo se hizo la organización, pero la verdad me ha gustado mucho la dinámica con los hermanos, como el tema de qué lo lleva a confrontarse con figuras del universo Marvel, y creo que este número la verdad está muy interesante, o sea, digo, me gustó mucho el anterior, el 3, en donde se encuentra con Wolverine, y todo el tema de lo que se revela de los mutantes y la organización del papá, y digamos como estas nociones y el porqué de la hermana, ya aquí vemos a esta hermana más en acción y sus poderes me encantan, pero creo que también la dinámica, o sea, creo que como dices, ¿no? Esta parte de que es Jen Lin Yang y de cómo pone su cultura en el personaje, creo que es muy rica, ¿no? O sea, en los diálogos de los hermanos, justo esto que dices de que la hermana menor no deja de asociar el 4 con la muerte, porque justo en la cultura china, yo también tengo entendido que el 4 es de mala suerte y el 8 es de buena suerte, por eso también las inauguraciones de los olímpicos y cosas así. Entonces, creo que juegan como interesante con eso, y creo que hay diálogos muy interesantes, ¿no? O sea, no solo ese de ese edificio está cubierto de la muerte, porque tienen los 4, sino también cuando llega Johnny Storm con su 4 en el uniforme y es como de ese es muerte de fuego. Y sí, sí, o sea, imagínate que conociéramos los superhéroes chinos y son los 13 fantásticos, ¿eh? No mames, tan mal. Sí, así no, lo veríamos nosotros. Está, pero está chido eso. No, y además está el número 4 de la serie, en otra parte. No. Shang-Chi número 4, Sí, sí, además de como esos símbolos que te saltan en cultura, ¿no? Como esta polémica de Tokyo Revengers, de que usan la suástica, pero porque viene de cierta cosmovisión japonesa, y aquí en Occidente lo ves y dices, ay, ¿qué son esos monos con esvástica? Realmente no es la esvástica, es un símbolo, o sea, se parece, pero es diferente, sí, y básicamente es un símbolo de budista. Sí, pero así le pasó a esta niña acá, es como de no entiendo el símbolo en mi contexto cultural, significa otra cosa y está espantada de esos son la muerte ardiente, esos son los cuatro mortales, entonces... No, y que es la misma que dijo que la telaraña de Spider-Man, creo que es la misma, que la telaraña de Spider-Man era como un moco y eso, de hecho lo llamó él, mira, el lanzamocos este que está aquí, no, Spider-Man, por favor, eso estuvo genial, entonces la serie tiene esos momentitos chidos. Sí, y sin dar muchos spoilers de cómo se resuelve esto, o sea, estoy de acuerdo con Vale, la verdad deja intrigas muy interesantes, o sea, este personaje que se incorpora a la familia y su conflicto con la zona negativa relacionado ahí con la ola de aniquilación, me está dramático, entonces sí, la verdad me gustó mucho el número y la serie sí me está dejando enganchado, entonces... quiero ver cómo se desarrolla como este cliffhanger y los números anteriores, ¿no? Como para ver a dónde lleva. Entonces, muy bien esta serie. Muy bien. Muy bien, Shang-Chi de Jin Luyan. De hecho, a mí sí me gustó la serie anterior. Creo que si puedes lanzártela de corrido, se lee súper fácil y además la sacó... Fue la que sacó Televisa ahorita, ¿no? Así es la que está ahorita disponible acá en México. Aprovechamos esta pausa para, digo, a lo mejor ya se nos fue, pero Chelito se está despidiendo a través de la cuenta de Fernando Caro. Que descanse, ya sabemos que Fer la castiga todos los viernes por alguna razón. Que no sueñes con Conan el Bárbaro. Por favor, no. Y la parte uno aquí de repente suelta groserías y esas cosas. Ay, perdón. Discúlpanos, pero pues así somos. Yo no sé por qué castigas a Chelito de esa manera, pero Chelito, si todas estás escuchándonos, que sueñas bonito. Sí, señor. Muy bien. Empezamos con el mundo de los X-Men que sigue. Se nos había olvidado. Con el X-Force 23 de el señor Percy, que ya Joshua Cazara no está dibujándolo y qué pérdida. Tiene otro artista que creo que hizo un buen trabajo en este número. Finalmente estamos volviendo como a la historia principal de X-Force, que básicamente este señor misterioso del tatuaje de pavo real, finalmente pues vuelve a la acción y aquí se está encontrando, creo que este es el hermano de Coloso, ¿no? Mijail, sí. Con Mijail, exactamente, aparentemente tiene un trato con los rusos, bueno, con Putin, etcétera, en fin, los mutantes de Rusia sí se quedaron en la madre patria, a diferencia del traidor... ¿Cuál es el nombre de Colossus? Peter, ¿no? Pietro. Aparte del traidor Pietro, pero ellos sí son fieles a su amo, imagino, Putin. Y bueno, aquí hablan también de lo que ha logrado, se me olvidó el nombre de la organización, pero que básicamente la que dirige este vato, que utilizando genes mutantes, pues desarrollan habilidades superhumanas en los humanos sin volverlos mutantes. Cosa medio estúpida, porque básicamente estamos volviendo a lo que supuestamente odian. Porque eso de que no los vuelven mutantes, pues básicamente lo son. Pero este vato que lanza los brazos me recordó al personaje este de Suicide Squad que también lanzaba los brazos y peleaba así. Sí. No me vieron los que están en audio, pero básicamente el tipo se batía los hombros y le metía los dedos en los ojos y en la nariz a los enemigos. Y obviamente lo mataron los primeros 15 segundos del programa, de la película, perdón. Eso estuvo muy genial. Pero bueno, aquí hay un vato que lanza los brazos también y le saca un ojo a un oso polar. Sí, yeah, right. No, con el brazo pegado no podría alguien que no tenga fuerza sobrehumana, pues menos un vato lanzando el brazo. Pero bueno, lo interesante es que tenemos a Bestia, Henry McCoy. Honestamente, este Bestia en particular de X-Force ha sido insoportable en lo ególatra, soberbio, snob y estúpido que es, y aquí de verdad que lo llevan a la enésima potencia. De algún X-Force anterior teníamos pues a estos también humanos mejorados que básicamente eran lo que en inglés se dice nesting doll, estas matrioshkas, estas muñecas rusas, que dentro de cada una de las muñecas había una más chiquita, que no terminaban de matarlos, y él se puso a diseccionar a uno de ellos hasta el punto de que, bueno, volvió a desarrollar un humano aún más chiquitito, básicamente tamaño microbio, que termina entrando en el organismo de Bestia e infectándolo, ¿no? Entonces, eso le pasa por dárselas de soberbio y empieza con una fantasía de poder aquí que, o sea, de verdad que no espero el momento en que Bestia lo terminen de matar y ojalá no lo resuciten, porque está insoportable el personaje. A la par, pues, sabemos más de Mijail, de sus razonamientos, de por qué ha estado conspirando. Ha habido mucho alrededor de Colossus en X-Force, pero Colossus casi no ha salido y de verdad lo he extrañado. Poco más que decir, extraño muchísimo a Kassara. La historia sigue avanzando y como pues ya debo 23 números leyendo esta madre, pues creo que me voy a quedar. Pero una de las razones principales por la que me gustaba era por Kassara y pues ya no lo tenemos. Cuéntanos, Axel, tú que lo has estado siguiendo, todo este tema de X-Force, ¿qué te ha parecido y qué te pareció este número en particular? Estoy de acuerdo contigo, Bestia está insoportable, este número lo disfruté mucho porque al fin se está viendo que toda esa soberbia, o sea, ya en los números de Hellfire Gala como que se les está empezando a descontrolar el changarro, ¿no? Pero al final logró reafirmar su posición. Pero aquí sí ya lo ves, o sea, es justo, o sea, está pagando las consecuencias de su soberbia, de su estupidez, de su crueldad, de su necedad. Entonces sí, disfruté mucho todas las cosas malas que le pasan en este número. Y aunque como que él intenta resolverlo de alguna forma, y además como que esos momentos me gustan, sus interacciones con Black Tom y el Wee Tom, la verdad es que si dices, o sea, sí quiero que esto acabe muy mal para Bestia, pero si dices, sí. Si acaba mal para Bestia, va a repercutir en la organización, y al final Sage, Jean, Colossus y Wolverine van a tener que ahí corregir. Con Dominos y Quentin muriéndose de carne de cañón. Entonces, sí, que honestamente, tanto Jean como Wolverine son parte de X-Force, pero casi que no están, ¿no? O sea, están tan preocupados por sus propias series, sus propios pedos, que... Y imagino también que esa es la razón por la que Bestia está tan insoportable, pero bueno. Sí, porque ni ellos están porque es de que ya no aguantan a Bestia, ¿no? Y Sage es como, te voy a ignorar. No, nada más no hagas crímenes de guerras en Latinoamérica y ya. Entonces, la verdad, eso me gustó. También, o sea, la verdad, como tú, ¿no? O sea, mi problema, digo, ya la semana, hace 15 días hablábamos de Ben Percy. Me gusta su trabajo, pero a veces creo que es mejor como ver que termine el arco y regresarte. Con Wolverine, te digo, hasta este de Solemn siento que al fin hay un arco que me gusta de ese Wolverine. Aquí sí, X-Force me ha gustado mucho en varios momentos, en otros sí me he bajado, pero Terra Verde me perdió un poquito, medio me recuperó para lo de Quentin. Pero acá creo que al fin se acuerda de Shino, al fin vemos de nuevo ese personaje y esa organización. También lo del Espada Cerebro. Que el tipo del pavo real es Shino. Sí, no, o sea, ya, o sea, ni uno se acuerda de que luego lo tenía bien descuidada esa trama, ya tenía desde hace cuándo que no veíamos a Mijail y a Shino. Entonces creo que aquí me gusta, como que al fin se está viendo ya a dónde van todas estas cosas. Por ejemplo, cuántos números sin saber qué onda con la Espada Cerebro, y aquí ya vemos que tiene que ver con los cristales que se perdieron en la gala, con todo esto que se robó Solem. Entonces, creo que hay algo interesante construyéndose. Entonces, creo que este número me gustó más que otros anteriores de X-Force. Creo que al fin se está reencarrilando la serie. Estas secuencias de los soldados, de los soldados Matryoshka, que dices ya, o sea, dices, ya crearon sus mutantes, y entonces dices, ¿qué sentido tiene? Pero bueno, dices, bueno, ya están uniéndose como estos otros mutantes con Shino. Me sentí muy feo en esa secuencia donde masacran ese desafortunado oso polar. Pero también me pareció muy interesante todo lo que presenta Mijail después de los mutantes de Rusia y su cosmovisión y como cómo trabajan con él. Entonces, la verdad, como que se me hizo un número satisfactorio. O sea, digo, dentro de una serie que no está dentro de mis favoritas, se me hizo un número satisfactorio. Y repito, o sea, quiero ver que Hank McCoy en verdad pague por todo lo que ha hecho en esta serie, porque sí, o sea, sí, es desagradable de ver. Entonces, si dices ya, sí, o sea, Y que fue un cambio, o sea, no fue paulatino, o sea, ha estado insoportable desde que no. empezó la serie, desde que desde Hickman, desde el, todo el tema de Hickman, no sé qué le pasó a Festia, pero se volvió loco. Sí, sí, sí. Ah, qué otra cosa. Enfermo de poder. Sí, enfermo de poder, sí, sí, sí. Y nada más una cosa, esta cosa de Bestia y Whitom dentro de Bestia, me recuerda a otra aventura de Bestia, pues escrita por Jason Aaron en sus Wolverine and the X-Men. Entonces, no sé el siguiente número, ojalá sí esté bueno, pero ya mucho viaje al centro de un viaje fantástico, entonces sí es como de, a ver cómo lo resuelven, pero. Pues sí. Y siguiendo sus títulos X, tenemos uno también que tenemos rato que no hablamos de él, Excalibur, escrito por Tiny Howard, pero dibujado por Mark Gusto. Recuerden, Mark Gusto es el que dibujaba las escenas de flashback en el Batman de Zdarsky, que se me olvidó el nombre, bueno, Jason Todd de Zdarsky. Entonces, eso, Urban Legends, de verdad que su estilo siempre me ha gustado muchísimo. Y algo interesante pasa aquí que me estoy dando cuenta que Marvel como que se dio cuenta de algo, ¿no? Si algo está de hueva, insoportable, si le metes Doctor Doom como que mejora. Y eso que Doctor Doom como persona es insoportable. Sí. De hecho, creo que es lo que quieren hacer con Bestia, pero... pero sabemos quién es Doctor Doom, su poder, etcétera, lo chido que es como personaje de todo el legacy que tiene. Y bueno, básicamente es una aventura de él con el equipo de Excalibur y el Doctor Doom yendo a Otherworld, y está lo que el Doctor Doom está muy bien escrito, o sea, Tiny Howard en ese aspecto sí creo que lo hizo bastante, bastante bien, y el contraste con el resto de los personajes está interesantísimo. Aún no entiendo algunas de las cosas que están pasando en Excalibur, porque de verdad que jala demasiado al lore de Marvel UK y todo ese pedo, que honestamente el tema del Rey Arturo aquí, de hecho, hay un tema interesante sobre este hijo de hijo natural del Rey Arturo y Mordor, que, sí. Mordor, exactamente, está, todo está ahí bien tratado, pero en líneas generales me está llevando a la historia, cosa que Excalibur tenía rato sin hacer y que, wow, esto sí ha sido una serie increíblemente irregular. Pero continúa Mark Gusto en el título, que a diferencia de X-Force, que Joshua Cazara, pues brilla por su ausencia desafortunadamente. Aquí creo que mantiene ese grip que honestamente me gustó bastante. Me gustó verlo dibujar a Doctor Doom. Me gustó ver a Doctor Doom con esos personajes tan loquitos y tan dispersos de Otherworld. Y él lidiar con, bueno, con estos entes mágicos que aparentemente nunca van a decir nada de manera frontal. Y ya sabemos cómo es Doctor Doom. Entonces, nada, estuvo genial. ¿Qué te pareció a ti, Axel? Estoy de acuerdo contigo, o sea, si X-Force me parece luego una serie muy irregular que me ha perdido en momentos, Excalibur mucho más, o sea, medio he regresado y me he chutado, el primer arco me perdió, medio regresé para X of Swords, se me hizo irrelevante como lo de Hellfire Gala, salvo F por Peter Wisdom. Pero creo el número pasado ni me acuerdo de qué iba, y creo que la verdad me regresé para entender un poco y no fue necesario porque iba de otra cosa, pero justo, o sea, meterla a Doom fue una gran oportunidad como para darle un valor al equipo. O sea, creo que aquí Betsy y Doom y Megan también tienen como interacciones bien interesantes, y no sé si han visto esta serie de Dan Harmon, Harmon Quest. No sé si la han visto. No he tenido la oportunidad. Perdón que vuelva a ser comercial del programa de martes, pero el creador de Rick y Morty, Dan Harmon, tiene un programa, así llamado Harmon Quest, en donde él y otros dos amigos, además de un Dungeon Master, organizan partidas de Dungeons and Dragons, luego invitan a alguna celebridad de televisión, digo, tampoco grandes celebridades, las invitan a jugar, esta Alison Brie, esta Brita de Community, esta Aubrey Plaza, el señor que hace la voz de Mr. Peanut Butter, los invitan a jugar Calabozos y Dragones, y eso lo animan. Entonces tú ves tanto ellos jugando en la mesa como la animación de la aventura que están teniendo. Y las estrellas invitadas le meten como luego mucha picardía a las aventuras. O sea, tienen un arco regular medio soso a veces, pero el invitado es el que hace que las aventuras luzcan. Entonces así lo sentí. O sea, es como de que, la aventura del grupo de jugadores de Dungeons and Dragons, llega el invitado, ¿no? El Doctor Doom. Entonces justo, o sea, Doom tiene una agenda muy clara con Morgana, que además es el seguimiento a esta trama del regreso de Morgana que se vio en Hellfire Gala. Entonces me hace sentido que esté ahí Doom, y además la soberbia de Doom interactuando en un mundo en donde él no tiene la ventaja, pero es Doom y él siente que tiene la ventaja. Entonces me encantó eso, me gustó volver a ver a este Jim Jaspers, que Doom, a pesar de ser Doom, como que sí sabe que es uno de los manipuladores de la realidad más poderosos que hay. Entonces todo eso me gustó. Y justo, creo que hay unas revelaciones en el tema artúrico que se ponen interesante, pero como dices, ¿no? O sea, creo que sí es una parte muy clavada de Marvel UK, que en la que uno luego no se termina de entrar. Digo, aquí si Neto Rivera llega a escuchar este programa, seguramente me va a regañar, porque él ama la Excalibur de Alan Davis, pero yo no le he entrado. Entonces, como que hay cosas que se me van, pero la verdad este número estuvo entretenido, interesante, y creo que las revelaciones que se hacen de la parte artúrica, digo, prometen seguimiento, ¿no? Pero como decía Vale en el Ñoñonautas de Once and Future, si no estás clavado en los mitos artúricos, como que esas historias no te llegan completamente, entonces como que sí te puedes perder, pero sí, o sea, lo sentí como una aventura de quest, así de roleando con los amigos y el tipo megalomaníaco ahí jugando con nosotros. Entonces, exactamente. Divertida la quest. Ah, pues ya me diste ganas de ver algunos de esos programas de Hammond Quest, a ver qué tal. La verdad es que yo no sabía de eso, y ahorita, lamentablemente, me interesó más que Excalibur. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Está bueno, pero no se puede ver en México, no sé dónde verlo legalmente en México, creo que nadie lo ha traído, pero ahí sí luego veo cómo se los hago llegar. Tenemos por acá comentario de Scott Morales a través de YouTube, no sé si todavía siga viéndonos, pero dice, uff, 2 horas y media, digo, y las que faltan, compadre, y las que faltan. Que hasta esto siento que vamos rápido, ¿eh? Creo que otros programas. Es que casi no he hablado. Ah, ya las noticias fueron cortitas también. Eso ayudó muchísimo. Bueno, pero ahora sí vas a hablar un buen rato, probablemente decir lo mismo que ya has dicho, pero y que creo que lo comentaste en las noticias. ¿Qué carajo pasó en España? Yo lo leí por el mame, pero no, ni supe cuál era el mamo, ni supe qué pasó. Sí, ya llegamos a la carnita. Spider-Man 73. Ahorita te cuento, pero pregunta Alexander R. si es que Libertad la escribe Tini Howard. Sí, todavía lo escribe Tini Howard. Ah, es que ahí está el problema. Y Félix Farsal mandó este mensaje destacado en Twitch. Manji, Axel, Manji significa luz. Ya no sé ni de cuándo era. Del comentario sobre los símbolos, sobre el que dije que era lesbástica. Pero se parece. Es que estoy como la chica de Chi, la hermanita de Shang-Chi, es como de, no sé qué significa, pero en mi contexto eso es madre, eso representa cosas. Tampoco ayuda a los uniformes que traen. Eso es etnocentrismo, honestamente, todo lo ves a través de unos ojos hasta europeos. Sí, sí, sí. Sí, pero eso no, ni modo que no lo conozcan también en Japón. No. Güey, eran parte del eje. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eso no quiere decir que no lo conozcan, güey. No, puede ser que lo conozcan, pero... Eran sus amiguitos. La estrategia, sí, pero los biker gangs vestidos así es inclusive previo a todo eso. Andale, y no solo eso, sino que es una moda de muy, muy propia de Japón. O sea, honestamente, no quieren investigar un poquito más. Quédate en el mame de Facebook, o sea. Sí. Yo ya tengo honesto, que honestamente, lo que me fastidia un poquito es eso. Tokyo Revengers está no te voy a decir que es la gran obra, pero uy, es súper adictiva. Un dramón. Pero bueno, Spider-Man 73. También es un dramón. Digo. Exactamente. Hablando de dramones. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuál fue el mame? O sea, que Gwen es el tipo este. A ver. Cuéntanos, vale. Mira, aquí hay dos temas. Uno es el mame, que lo voy a explicar un poquito, aunque la neta, si quieren la versión larga, pues recomiendo que chequen la última parte de Ñoño Noticias, si nos extendimos bastante con ese tema. Pero a grandes rasgos, hace 20 años, Michael Straczynski retconeó una parte de la vida de Peter Parker en la que dijo que, pues, básicamente Gwen Stacy se había acostado con Norman Osborn y habían, y de hecho lo de los hijos ya es de Paul Jenkins, ya no, eso no es de, eso no es. O los hijos, le sacó cría Gwen Stacy a... O los hijos aparecen desde Sins of the Past. No, sí, ¿verdad? Sí aparecen los hijos. Sí aparecen desde Sins of the Past. Y Jenkins redobla. Ajá. Sí, y Jenkins los retoma en Spectacular Spider-Man, que ajá, los muestra como villanos, básicamente. Es donde sale lo del duende gris y todo ese desmadre. Sí. Eran hijos que tenían este problema de que por lo de la sangre del duende crecían aceleradamente, entonces básicamente tenían casi la edad de Peter Parker. Así quedó, durante mucho tiempo ese tema no se tocó, fue casi blasfemo para todos los fans de Spider-Man que no podían creer como una chica virginal, como Gwen Stacy, había tenido sexo. Esto porque aparte también nunca tuvo sexo con Peter Parker, entonces era como que... ¡Ah! No cogió con Peter, pero sí con Norman. Ese era el mame principal. Porque le gustan los chicos malos, man. Ese era básicamente el mame, o sea, el mame de los señores rata. Digo, todos somos señores rata aquí, pero hay niveles. Pues bueno, durante mucho tiempo los fans del Hombre Araña lloraron por esto, y de repente, pues Nick Spencer, que durante toda esta etapa nos ha estado diciendo, no, miren, yo sí conozco al Hombre Araña y yo sí lo quiero, en este último número decide decirnos que nos revela varias cosas. Para empezar, nos revela que quién realmente es Sarah Stacy o es Harry Osborn. Eso no me quedó claro porque de repente va cambiando. Sara, ay, entonces no revela nada, si no te quedó. Ay, Dios mío. Bueno, perdón. Puede ser Harry Osborn. Bueno, es que no es Harry, porque este número te retconea lo de Gwen Stacy y lo de la muerte de Harry Osborn en Spectacular Spider-Man 200 sigue siendo cano porque es cuando muere Harry. Resulta que Norman hizo un trato con Mephisto para, pues básicamente para que le resucitara el hijo cada varias veces, por lo que tengo entendido. O sea, llegó un momento... Pero imagínate, van 70 y pico de números más todo lo que has leído y aún no está claro. Es que sí quedó medio raro porque primero... Estoy frustrado por ti, perdón, amigo, pero... A ti te digo, es más, en este número se revela quién es Kindred en teoría. ¿Te quedó claro quién era Kindred? No, yo no entendí nada. Yo leí esto para saber cuál era el mami y no entendí nada. Pues, bueno, pensé que era Gwen Stacy, eso fue lo que entendí. Pues básicamente eso, o sea, no, la chica que aparece ahí, le dicen, Gwen, no, Sara, se refería a que era Sara, era la hija de Norman y Gwen, que después, en este mismo número nos dicen, jamás existieron, bueno, eran como clones, una cosa así rara, porque Harry Osborn hizo todo un plan bien extraño, con Misterio, con el Camaleón y con Medio Mundo, para hacerle creer a Norman Osborn que se había cenado a Gwen Stacy, y que había tenido estos hijos para como hacerlo sentir un mal padre, porque pues, fue un mal padre con él, una cosa así medio rara. Este es el momento en el que dicen, pues resulta que todo fue un plan de Misterio, porque bueno, Stacy realmente era demasiado elegante para andar contigo, pinche viejo rabo verde. Porque también eso es cierto, Gwen tenía unos 20 años, este güey tenía como 40, pues sí está medio raro ese asunto. Aquí es el momento en el que nos revelan que pues al parecer Harry sí está muerto desde el principio, aunque el cadáver está demasiado bien conservado para... No, y sobre todo el cabello, se le quedó igualito. Sí, el pelo se pasaron de lanza. Pues para que sepas que sí es Harry. ¿Cómo lo va a reconocer? ¿Los dientes? No, el cabello. El cabello, a huevo. Y ya, o sea, esos son los dos mames. Es el mame, o sea, básicamente lo que hacen es recordarte que siempre Norman no se acostó con Gwen, sino que todo fue una ilusión de Misterio. Los mames te decían que se había cogido a Misterio. No fue así. Pero bueno. Resumiendo, Harry Osborn coge a todos nosotros, pues si no se enteraron, ya. Algo así. El cómic, la parte que dejé para comentar ahora, que no lo dije el miércoles, es que el pinche cómic está bien malo, güey. No se entiende ni madre. Si fuera que te están revelando cosas y que vas a estar bien emocionado, pero está tan confuso, tan... Mira, a fuerza tengo que resolver esto y dejarlo así bien para todos ustedes. Y la verdad es que, pues no. O sea, no solamente... Por ahí le leí a... Creo que es el Torres o un autor español, el que dibujaba Tim Triumph, un chico cómic de comedia muy, muy poco conocido, pero muy, muy divertido, que decía el güey, o sea, sí, Nick Spencer quiso arreglar la cagada de Sins of the Past, haciéndonos otra cagada, básicamente. Y es que sí, o sea, el pinche cómic está, o sea, si para mí, que sí he estado siguiendo la serie, se me hizo un poquito ileíble, puta, no me imagino para ti, Bernardo, que no has estado... No entendí nada, o sea, de hecho acaba de pasar todas las páginas, aún no entiendo. algo así ha sido... algo así ha sido los últimos 20, 25 números de Spencer. Es un poco triste. Es que mira, o sea, de hecho, fíjate, lo que tú comentas de que no era Gwen, yo no lo entiendo, porque es que, de hecho, entra Spider-Man a ver algo, uh-huh. Aparentemente ve a Gwen, pero entonces sale MJ por alguna razón... Y después cambian a una conversación de Harry con su papá. Entonces, ¿cómo hilas todas esas tres cosas? Son tres escenarios distintos y no te muestran que sea una ilusión. Es decir, ¿dónde están las manos de Peter? O Peter viendo esto para uno pensar que quizás él está viendo las tres escenas o algo así. O sea, está mal contado. Ok. Esto, pero lo que tú me contaste ahorita, no, yo no lo entiendo. Eso sí creo que tiene que ver con el hecho de que no están siguiendo la miniserie. Es que este es como, le pusieron tie-in a Sinister War o algo así. Es que no está allí, o sea, es continuación de toda esa pinche historia. Entonces, en números anteriores, sobre todo de The Amazing Spider-Man, no en la miniserie de Sinister War, ya habíamos visto dónde estaba Mary Jane. En el número anterior, justamente vemos que Mary Jane se enfrenta a Kindred y este güey se quita la máscara. De hecho, me quejé de eso hace dos semanas. O sea, se ve que se quita la máscara, pero no ves quién es y es como, no mames. Si hubieran puesto esta escena al final del número anterior... creo que hubiera generado más hype, porque es güey, Gwen, y ya en este número, ay, no era Gwen, era Sara. Sí, pero como esta página, ¿cómo la atas con la otra? No lo estoy defendiendo, pero lo que pasa es que el Hombre Araña viene de pelear contra los 36 siniestros, entra a esta casa, a la casa de Kindred, y como que se mete, y es lo último que sabemos de Peter en todo el número. O sea, es como continuación. O sea, Peter no está viendo nada de esto. O sea, son distintas escenas. También lo de Carly Cooper y Harry Osborn en la morgue viendo el cadáver de Harry, que es un Harry clon o algo así. Clon revivido de Mephisto, no sé, está bien pinche raro. Yo neta no terminaba de entenderlo. Si alguien acá en el chat entendió un poquito más que yo, nos puede decir, la neta lo agradecería mucho. Pero también viene de números anteriores, porque esa parte de que ellos dos estaban encerrados y los escaparon, llegaron, resulta que estaban realmente en la morgue de Carly, y ahí es donde en el número anterior sacan la cobija del que estaba tapando al muerto, y aquí es donde se ve, ay, el muerto era Harry. Dice Alejandro Guerra, previamente en Amazing Spider-Man, Norman Osborn se echó a Misterio y le gustó, hasta lo embarazó. Ok, va. Y también todo el drama de Norman, o sea, es que sí son tres escenas distintas, pero tiene como dos, tres números contándonos las mismas pinches escenas. O sea, si lo lees así sin contexto, pues está bien pinches raro. Y está mal contado también. O sea, a eso iba, o sea, realmente el cómic como un cómic, tal cual, está muy mal contado. O sea, yo te entendí que eran distintas escenas, pero porque tengo pinches leyéndolos. Aún así, si se supone que es un tie-in y no es parte del arco anterior, pues está muy mal que no te platique nada. O sea, este güey asume que estás leyendo todo. Como y de corrido y que lo tienes muy fresco, no sé. Sí. Que a mí, neta, esta es la última vez que lo voy a decir, porque ya lo dije como 5,000 veces, lo tuiteé, lo puse en Facebook, la chingada, pero sí, me molestó un chingo, los memes el domingo pasado, con los spoilers a todo lo que daban, porque nomás porque no están leyendo el pinche cómic, o sea, así es como, güey, o sea, si esto fuera el final de Endgame, una fregadera, todas las pinches páginas se ponen a banear gente, o sea, no puedes sacar spoilers de What If, no puedes sacar spoilers de Loki, pero a este sí sacaron spoilers de un pinche cómic que todavía faltan 3 días para que salga. No sé cómo se filtró, no sé quién se enteró, no sé cómo estuvo el desmadre. Yo nomás el domingo salí a casa de Isaac para grabar el próximo, el Niño Nautas de Atracciones Fatales. Llego en la noche, como a medianoche a la casa, y es como de repente todos los memes a todo lo que daban. Yo, güey, ¿en qué momento se liberó esto? No supe. Fue horrible para mí. Qué mal. Ustedes tienen que depurar. Ya los he escuchado mucho quejarse de spoilerosos en sus timelines. No sé a quién siguen en. Pero lo primero que deberían hacer es salirse de Facebook, pero bueno. No. Es que en este caso me tocó con páginas ñoñas muy específicas. Que en serio, esas páginas tienen como política. En la Covacha no tenemos esa política de banear gente si spoilea. Regularmente nos spoilean. Pero ellos tienen como política eso de. Si spoileas una serie, durante el primer fin de semana, van. Si spoileas una película, la primera semana, van. Porque tienes que esperar a que la gente la vea. Yo, mamones. Y con este cabrón, como no leen cómics, les vale madre. Ya. Yeah. Uf, pues sí. Muy bien. Dice Rambler Stark, el Redcon, los memes, God. Redcon, desastre. Spider-Man Redcon, interesante. América Chávez, Made in USA, dice Lucha Mex. Sin duda, todo esto se veía mejor en la cabeza de Nick Spencer, pero hey, los memes no faltaron, dice Alex Guerra. Eso tiene mucha, mucha razón. Rambler Stark nos dice, no sé ustedes, pero cada que leía un número de Amazing Spider-Man Sinister War, sentía que no había leído todo lo demás. Así de errado y enredado está este Redcon, sí. Sí, no, la verdad es que los últimos números de Spencer en El Hombre Araña han estado muy, muy feos. O sea, se sienten mal escritos. No sé si el cuate o Marvel ya le puso así como, güey, tienes 10 números para acabártelo, vete en chinga. O este güey firmó su Substack y dijo, ya sabes que ya me voy, me lo voy a acabar en chinga, ya contrata tú. Haz lo que quieras hacer. No, le pasó un post-it a los escritores. Pasa esto, sí, pero letra chiquita y se lo mandó y... Dice Isaías Secundino, denle chance a Straczynski, de él no fue la idea de que Osborn fuera el padre. Fíjate que a mí no me molestaba nada así sobre The Past, pero es que también a lo mejor puede ser que yo no crecí leyendo alguna estrella, ¿no? Dice Jorge Vireal, ¿es la mejor manera de resolver lo de Gwen y Osborn? No. ¿Me siento más contento? Sí. Pues bueno, o sea, realmente hay gente... Digo, ¿sabes qué? Tengo mi problema muy, muy cabrón porque me molesta un poco el retcon de ese retcon de Straczynski, porque a mí, no solo, la verdad me divertía mucho cómo le molestaba a los fans de mi edad. Sí, mal pedo, porque, pero pues así soy yo, soy mala leche, perdón. Discúlpenme todos ustedes. Pero me agrada un chingo que hayan mantenido que la muerte de Harry en el número 200 es la muerte de Harry y ya se chingó. O sea, todo lo que vino después no era Harry. O sea, en la mente ñoña, de uno, es que el canon es que sí murió en el 200, para mí ya es como... O sea, entiendo por qué la gente está contenta con lo de Gwen Stacy. Digo, a mí no me molestaba, pero pues hay gente en la que sí, ¿verdad? Ok. Lo mejor es que intencionaron, no, ya se quedó para siempre que Norman se acostó con Misterio, dice la izquierda. Que además, ¿cómo llegaron a eso? O sea, los fans llenaron los huecos de la manera más extraña posible. Es como, no se cogió a Gwen, ni fue Misterio el que hizo el plan. Ah, no fueron ilusiones, fue que se lo cogió. Sí, creo que hay un poquito de fantasía proyectada. Sí. Sí. Pero bueno, está bien que hagan su fanfic de Misterio sudoroso con Harry Osborn. Muy bien, terminamos, Manuel. A las 2:57. Ok. Y no hablamos de Daredevil. Ah, no hablamos de Daredevil, se me olvidó. ¿Quieres hablar de Daredevil? Fíjate que, si quieres, es que yo sí quiero mencionar algo que me pareció muy interesante. Adelante. Curiosamente, con Daredevil, cada mes lo que decimos es, está muy bueno, léanlo, la chingada, y es que la historia avanza, pero como que de repente no había mucho que decir. Sin embargo, siento que en este número hay algo muy, muy interesante que está relacionado con lo de las prisiones en Estados Unidos, que es este tema. No va a revelar la parte de por qué Matt Murdock hizo todo lo que está haciendo, o sea, eso a lo mejor sí cuenta como spoiler, pero me agrada la parte en la que llega Cole North, este policía con el que tuvo mucha presencia en los primeros arcos del Daredevil de Starsky, y le dice, y básicamente lo que le dice este Daredevil, lo que pasa es que estos güeyes lo que están haciendo a la gente de las prisiones es experimentar con los prisioneros, les inyectan básicamente algo que los hace enojarse más, y cuando los dejan libres, se los vuelven a inyectar, porque eso se esparce, no lo suficiente como para que se haga algo global, pero sí para que en los barrios pobres haya estas manifestaciones de ira y poder seguir arrestando gente, porque básicamente en las prisiones de Estados Unidos lo que hacen es trabajo forzado, pagado con centavos por hora. O sea, es básicamente esclavitud lo que tienen en las prisiones de Estados Unidos. No es de que sean, digo, realmente en muy pocas, digo, porque quiero creer que hay algunas, realmente son de readaptación social, pero en Estados Unidos básicamente los ponen a trabajar, y los ponen a trabajar con salarios pues ridículos, porque pues, a fin de cuentas ahí están ya, tienen techo y comida, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, hay prisiones federales y hay prisiones privadas, y lo que hacen básicamente es pues sacarle provecho a los prisioneros. Y en muchas ocasiones, pues por eso hay perfiles raciales, y es todo un tema, todo este rollo, y se me hizo muy chingón como Chip Zdarsky, al momento de estarnos recontando lo del diablo en el bloque de las celdas, en la celda del bloque de T o algo así, lo que era esta historia de Brubaker, nos da este giro en la historia con crítica social. A mí me encantó el pinche cómic. Digo, Daredevil hasta ahorita, estos 34 números, creo que no han flaqueado, o sea, todos los números nos gustan, siempre los estamos recomendando mes con mes. Simplemente creo que en esta ocasión, aparte tuvimos este tema de crítica social, que sí, a mí sí me quedó así de, güey, no mames, qué buen, o sea, me gustó mucho cómo lo aplicaron, no sé ustedes. Digo, ya lo demás, léanlo, porque pinche Daredevil tan chingón, nada más quería mencionar esa parte. Sí, coincido plenamente contigo. De hecho, está interesante la crítica social que hace aquí Zdarsky, pero está bien fundamentada por la historia. Quizá lo que mencionaría es que nuevamente no tenemos a Marco Cecchetto, ahora es Stefano Landini, que no sé si estuvo en la serie antes, pero creo que es un trabajo bastante, bastante, bastante decente. A mí me gustó. Sobre todo porque mantuvo el efecto del cabello de Electra, que es una de las cosas que me encanta de Cecchetto, y el otro artista no lo hacía. Pero sí, de hecho, él está mucho, mucho más en el estilo de Cecchetto que... Ay, ya se me fue el nombre del que ya hacía el filler, que de repente ya no era filler, ya era semi-regular el güey, o sea, porque era Ley sí, Cecchetto. Es que tiene rato Cecchetto, porque antes esperaría, no sé, tres números de él y un número del backup. Pero tiene rato que es uno, tres de los backups y luego otra vez él. O sea, sí está bastante irregular. Y de repente era mitad uno, mitad, o sea, mitad y mitad de cómic y la fregada, y los de repente fueron como dos, tres del sí, sí. Uno pudiera sospechar con ese patrón de que realmente no está llegando a los deadlines, desafortunadamente. Pero probablemente está trabajando en Devil's Reign. También puede ser. El crossover este de diciembre, creo que son cuatro o seis números, y lo va a dibujar, ahí no puede haber filler, no mames, o sea, son seis números, a lo más. No. Entonces probablemente ya está trabajando en aquello como para no retrasarse o algo así. Sí. No me imagino 36. Esperemos que así sea. Dice Félix Farsar, ¿cuál fue la crítica social del trabajo forzado? Sí, o sea, básicamente ponen como las prisiones lo que hacen es... No, pero este trabajo forzado y que perpetúas el ciclo en el que las minorías son los que están, entran y salen de las cárceles, porque las cárceles, cada vez que tú haces de algo una empresa privada, el propósito de cualquier compañía es hacer dinero. Es el mayor revenue posible. No regenerar a los presos, o sea, porque eso no tiene para ellos no tiene reditable, no es reditable. Para ellos es reditable el número de presos que le puedan cobrar al gobierno. Entonces lo convierte en una máquina de hacer prisioneros. Por eso Estados Unidos tiene la crisis carcelaria que tiene en este momento. Sí, sí, sí. Básicamente. Entonces, ahora sí terminamos con Marvel, o se me olvidó otro más. No, ahora sí ya. Dice, sí. Guay, sin Bra Electra Daredevil, dice Luchamex. Sí, también pasa eso. No. Y ese ahí se contiene ese misterio, es un actor de método. Sí, está muy bueno. Comprometido con el papel. Sí. ¿De dónde sacaron que misterio se chingó? Yo no entendí eso en el cómic, pero bueno. Pues fue parte del mame. Ya veo. Muy bien, entonces ya empezando con los indies, vamos a empezar con un número de Jeff Lemire que estuvo precioso, en verdad. Sí, nada más. Dice Secundino, pregunta si está confirmado que Daredevil acaba justo antes de Devil's Reign. Sí, acaba, si no estoy mal, en el 36. Quedan dos numeritos de Daredevil. Ahí acaba este volumen actual. Continúa en Devil's Reign, que imagino yo va a ser como el final de la etapa de Zdarsky. Yo lo único que temo es que no vaya a ser un Axis, porque a Rick Remender le quitaron su historia. Sí, ya se acordó, Axel. Le quitaron su historia en Uncanny Avengers, que venía bien chingona, y de repente dijeron, ah, esta queda bien como evento, entonces en lugar de terminarlo en la serie regular, crearon un evento Marvel que estuvo de la chingada. Entonces, yo espero que no pase eso con Devil's Reign. Ya, perdón. Hay que esperar a ver qué pasó. El mío Sadarki dijo que él continuaba, que sencillamente era que le iban a cambiar la numeración porque sí. Pero ya no. cuando dice en el correo que no, porque sí, porque cómics. Bueno, esa fue la explicación que él dio en ese momento. Pero es que tanto la nota de prensa de Marvel como la nota que leí de, o sea, los que trataban de interpretar esa nota, de verdad que no se entendía qué es lo que van a hacer con Daredevil. Aún no se entiende, o sea, después de ese evento que va a pasar, se va a volver número uno, pero es la misma historia que estaba contando Sadarsky, eso aún no lo han explicado del todo bien, entonces sí entiendo tus sospechas. Oh, pero ojalá que sea nada más cambio de número. Perdón, adelante. Yo no he entendido que después de Devil's Reign vayan a regresar Sadarsky y Chichetto. Él dijo que sí, según él dice sí. Ay, pero eso es lo que dice él, no sé si es lo que se vaya... A ver. Te pasaré ese correo, está en el sub, básicamente en la suscripción gratis al newsletter de Sadarsky que es en Substack, lo aclara, pero yo me digo que lo aclara porque quedó tan confusa esa nota de prensa de Marvel que bueno, hay que aclararlo. Sí, sí, o a lo mejor quieren que sea sorpresa. Bueno, va, vale, pero sí, bien, perdón. Facebook de Jeff Lemire, por favor, ustedes primero, ¿qué les pareció? Vas, vale. Ok, como yo casi no he hablado hoy, Facebook. Facebook 1, yo la verdad es que este cómic no sabía que era el de Jeff Lemire, o sea, yo cuando lo abro tenía este y otro de Shufu, no sé qué madres de Aftershock, dije, no, este se ve más locochón, vamos a entrarle, ya, abres, escrito y dibujado por Lemire, dije, ok, esto suena interesante, este güey tiene un chingo que no, que no dibuja, ¿no? Sí, que no dibuja sus cómics, o sea, de repente se avienta unas portadas, pero Facebook, baboso, es Facebook, perdón, estaba viendo. Básicamente, esta es una historia, es que no sé qué tanto revelar, pero yo creo que sí, desde el principio, es una historia de un padre de familia que perdió a su hija, y que se nota que es algo que todavía no supera, y está anclado en la rutina, o sea, creo que esa es la sinopsis más directa, y a lo mejor es casi todo lo que pasa, pero la manera en la que está contada, de inicio, yo digo que no quería como contarlo completamente, pero pues no veo otra manera de abordar el cómic, porque a mí sí me sorprendió un poquito, porque todavía no entendía esto, en la primera página nos hablan de alguien que tiene un suéter y que la otra persona lo recoge, o sea, son dos mujeres, digo, entiendes que una es una niña, un suéter que se está deshilando, y de hecho el tema del hilo rojo es algo que es un elemento que repite a lo largo de todo el cómic. Después entero, pues ya, después vas vacilando, ah, ok, va. Oh, hilando. Era la mamá que tiraba su suéter viejo y que la niña le gustaba, le quedaba grande el suéter. Esa primera página tiene colores y unos colores muy bonitos. A partir de ahí, el cómic viene como muy en blanco y negro, pero obviamente la falta de color no es porque, uy, es un cómic indie. No, no, no. O sea, realmente es un reflejo del sentimiento que tiene esta persona respecto al duelo. O sea, este duelo que trae, si les ha tocado pasar ya por la lamentable, pero pues normal experiencia de perder a un ser querido, alguien muy, muy cercano, seguramente si ya lo han vivido, y si no, digo, no es un deseo, pero pues les va a tocarlo vivir en algún momento, porque es algo que todos nos toca vivir en algún momento de la vida, son meses o años bien culeros de duelo, y te puedes ver totalmente reflejado en esta persona, de cómo está viviendo en automático, básicamente, o sea, es un cómic demasiado humano en ese aspecto, digo, yo no he perdido una hija, obviamente, no he tenido hijos, pero sí he perdido familiares muy, muy cercanos. Que tú sepas, Valentín, no sabes sorpresa por ahí. Bueno, por ahí alguna vez me hablaron de algunos gemelos, pero no me consta. Yo nunca los vi, a mí nunca me... Quizás son clones, no sabemos. Sí, no, realmente nunca me llegó mi manutención ni nada, entonces yo supongo que no es cierto. Pero bueno, bueno, es que es eso, o sea, el cómic superhumano, super empático, ves al cuate que trabaja, incluso lo ves falto de conexión humana, o sea, porque le dicen, güey, vente, vamos a festejar, no, yo no voy. Llega con un cuate, te faltaron 2 pulgadas para tal cosa, güey, no mames, voy a tener que rehacer todo mi trabajo, dame chance, o sea, realmente tú sabes que no hay problema. No, tienes que rehacerlas, o sea, el cuate está en un estado de que responde, sí, nada más, actúa. En automático, exactamente. Completamente, en serio, no sé si les llegó a pasar alguna vez, si ha pasado por algo así, si sucede, o sea, y son, repito, meses o años, según la experiencia de que queda de quien, es culerísimo ese momento posterior, y este cómic básicamente nos habla de eso. Sí hay un giro al final que pues nos invita a seguir leyendo el cómic, pero todo este número es esa pesadumbrez. Lo ves que incluso tiene por ahí una vecina que está interesada en él y el vato ni siquiera se entera. Digo, probablemente al final del cómic, si es algo así, pues va a terminar con ella, pero bueno, sí es un cómic normal y tradicional. Ya veremos si termina siendo así o nos sorprende más Jeff Lemire. Pero sí, la manera en la que lo escribe, la manera en la que lo dibuja, también el arte que es tan trocho, tan, no sé, es que no tengo la palabra exacta. No, como un doodle, creo que sería la palabra, muy bosquejado, no es acabado, uh-huh, sino que lo que intenta es reflejar como que una, a través de lo poco definido que es el dibujo, creo que es la emoción que trata de mostrarte Lemire. Si conocen el arte de Sweet Tooth, por ejemplo, es su mismo estilo, pero aquí creo que lo lleva incluso a un nivel de deconstrucción mayor para poder reflejar ese estado de alineación que en la que se encuentra el personaje, porque tal como dice Valentín, él está viviendo, está relacionándose con el mundo, pero lo mínimo posible, anda básicamente en estado automático. Sí. Y el dibujo es, en ese sentido, está así como que alienado, poco acabado, lleno de sombras y por ejemplo los rostros, aunque se están muy bien definidos, se ve mucho y ahí está el trabajo de que le agrega él después a efectos. Está muy, muy interesante cómo hace que sombras y tintas estén en los puntos precisos, porque el trabajo de la piel es bien, bien sencillo en ese aspecto, entre comillas sencillo. Porque esto es un arte bien hecho, lo que pasa es que es un estilo diferente al cómic de superhéroes que estamos mega acostumbrados, sumamente limpio y sumamente claro. Pero sí, eso, así es que podía describir el arte, pero si pueden, pues busquen unas páginas para que lo vean. El cómic de verdad que está bien, bien interesante y bien particular, bien único, su propia cosa. Sí. Sí, pues digo, yo tengo poco que agregar, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. La historia, pues sí habla de temas como fuertes, pero necesarios, y creo que lo aborda de una manera como muy empática. Creo que, como dice Vale, ¿no? Esta rutina, esta mínima conexión, esta simbología del hilo rojo, como ya también señala Félix en los comentarios. Creo que construyen como que una historia que te involucra mucho, que entiendes de qué va, o sea, como que si al inicio dices, alguien perdió, extraña a alguien, pero ¿quién es, no? Y de repente ya cuando ves el final de la historia, pues ya te va enganchando más. Entonces yo creo que sí es una historia construida muy bonita. También estoy de acuerdo en que, aunque sí es el arte de Lemire, el que ha hecho en un montón de otras series, de sus series indies, las que él dibuja y escribe, creo que aquí ese juego de color y ese rasgo tosco inacabado y esas líneas sueltas, a veces negras, a veces rojas, yo creo que sí da muy bien el mensaje, ¿no? Entonces yo también estoy de acuerdo en que es un cómic bien bonito, bien, te mete mucho en la historia, ¿no? Y creo que, aunque no es el tema más ligero del mundo, creo que sí te involucra y te engancha de una manera muy bien, ¿no? Entonces creo que sí, como dicen, ¿no? O sea, en Trillium y en Underwater Weller, o no me acuerdo cómo se llama, creo que Lemire hace muchas esas historias, ¿no? De temas fuertes, pero muy emocionales. Sí, que es un escritor ya probado. Sí, entonces, sí que valdría muchísimo la pena. De hecho, había bastante hype con este número, porque bueno, tenía rato de leer el que no dibujaba. Entonces, que dieron una oportunidad a los que son fanáticos de ese estilo. Está tratando de hacer algo diferente y creo que se está saliendo con la suya. Oye, había hype, yo no estaba enterado. Dice Félix Farsar, bueno, el comentario de Félix Farsar que mencionaba Axel es que dice que el hilo rojo del mito chino y de Dark. O sea, esa es la referencia, sí, lo vamos viendo durante todo el cómic. Oye, de resaltar este cómic y el de Last Flight Out, que es el que sigue, que vamos a comentar, los dos son de Dark Horse, que de repente Dark Horse nos trae cómics del estilo que estamos acostumbrados a ver un poquito más, a lo mejor en Image, o a lo mejor en las otras editoriales, que en mismo Boom Studios, que de repente ya experimentan y ya nos traen esta serie de autor, cuando Dark Horse tenía algunos años medio apagadón. No, que Dark Horse creo que sobrevivía sobre todo con las licencias que tenía y se las quitaron todas. Sí, entonces como que tuvieron que reinvertirse. Más es lo que extraño, que tengo rato que no vemos y que ya de hecho revelaron que se van a ir a completamente a TP, son los Berger Books. Esa línea aparte que le dieron a Karen Berger, que honestamente tengo rato que no los veo y ya no los vamos a ver, al menos no como cómic semanal, pero también es otra cosa interesante a la cual entrarle, por si acaso. Ese imprint de Dark Horse, los Berger Books, vale bastante la pena. Qué bueno, porque no hay título malo ahí, de hecho. Porque tardaban mucho en salir o de repente era como medio raro darles justamente ese seguimiento. Entonces qué bueno que mejor le dediquen el tiempo necesario y ya cuando estén listos, vámonos. Qué bueno, qué buena decisión. Pues sí. Muy bien, entonces hablando de Last Fly Out, les comento que esto a mí me estresó horriblemente. Porque me puse a sacar cuentas de la edad que yo tendría en medio de este pedo y... ¡Ay, ay, ay! Es un cómic apocalíptico, distópico, pero una distopía muy cercana y que con todos los desastres naturales que hemos estado viendo últimamente, juegan con tu paranoia con respecto al calentamiento global bien, bien cañón. Vean el programa de martes de Superman y Lois. Exactamente. Bueno, básicamente el mundo se fue a la verga. Pero eso te lo resuelven como a mitad del cómic, compadre. Pero es el setting. Calma. No voy a revelar nada, tranquilo. Calma, no, trust me. Es que para mí el setting era lo de la relación padre-hija. Pero bueno, vas. Sí o no. Pero no es el setting, esa es la historia. El setting es este señor. Elon Musk, porque es otro Elon Musk, que está muy ocupado, etcétera. De hecho, lo conocemos aquí 10 años en el futuro, en el 2031, cuando está a punto de nacer su hija. Pero el tipo está tan ocupado que ni asiste al nacimiento de su hija. Lo que descubrimos a la mitad del cómic es que él ha sido encargado de desarrollar tres arcas gigantescas que están llevándose a la gente al espacio. No sabemos bajo qué criterio y a qué gente se está llevando. Pero es porque fundamentalmente el mundo se fue a la verga, que era lo que estaba comentándoles. Y además, esa decadencia del mundo, de que ya no se puede habitar en el planeta, aún sigue estando en cuestionamiento, en duda. De hecho, el argumento que muchos arguyen es que no, es que aún no se sabe, no es cierto, etcétera, pero lo que les responden los demás es, bueno, lo mismo decía el calentamiento global y resultó que sí era cierto. Es decir, el mismo ambiente político polarizado de gente que no quiere creer en la ciencia como la conocemos y el pánico que eso o los problemas que eso conlleva sigue estando unas cuantas décadas en el futuro, aunque no muchas. Y el problema es que quedan, o sea, están en el setting está en que son las últimas 24 horas antes de que la última arca parta. Eso es básicamente la situación en la que están. Paralelo a todo ello, en las primeras páginas nos muestran una desgarradora y terrible historia de cómo este tipo dedicó su vida exclusivamente a esta empresa, a este trabajo, y por completo descuidó tanto su matrimonio como la crianza de su hija, la cual descubrimos quedó huérfana de madre apenas unos 3 o a los 4 años de edad, etc. Entonces, es una pobre chica que no ha contado con la presencia de su papá, sino criada por un ejército de cuidadores y de niñeras. Y el padre, pues, dedicado a esta empresa como tal. Las dos historias se unen, los dos conflictos se unen, y la manera en que lo hacen, para no revelarles ese detalle, porque me parece que sí es importante para la historia, la manera en que lo hacen está muy, muy interesante. Lo que me estresa es pues todo ese tema de que la gente corriendo para entrar en unas arcas para salir del planeta, y cuando saco cuenta, no mames, yo tendría como 60 años en ese momento, y ¿quién me va a llevar a mí a eso? Y nada, está muy bien seteado para la paranoia que sentimos, que podemos sentir actualmente, y pero la historia está interesante, emocionante y creo que muy bien planteada. Me gustó bastante el arte, es del señor Eduardo Ferigato, que es, también es co-creador, y el escritor es Mark Guggenheim. No conozco a ninguno de los dos, pero este cómic en particular, de verdad que al menos este primer número, como primer número para engancharte, mire, perfecto. No, Guggenheim es viejo conocido y que también trabaja mucho para el canal Warner con las series de la Arrowverse. Ah, bueno, entonces, imagínate. El artista sí no lo conocía. Don Axel, ¿a ti qué te pareció? A ver. Yo primero, hashtag Greta tenía razón, porque de eso va el cómic. Ah, por ahí lo tiran, ajá. De ahí lo tiran. Greta was right. Pues sí, como coincido con Bernardo, o sea, sí es un setting muy angustiante. Sí, es una historia que tanto en la ambientación de que ya es los últimos días de la humanidad, y aún así la humanidad sigue peleándose y polarizada y discutiendo, y gente negacionistas, y gente diciendo, no, es que se hubiera hecho esto y se hubiera hecho esto. O sea, en ese panorama ya es bastante aterrador, y aparte es esta historia, ¿no? Del empresario. Imagino que estos son el escritor o el autor, porque además ponen un hilo de Twitter con unas imágenes y hay personas allí, pero imagino que deben ser los sí, hay los primos del escritor o algo, pero sí, o gente de, no sé si conocen esta página, la de esta persona no es real, así lo pones en el buscador, seguramente son generados ahí por una IA, pero creo que sí, es un buen cómic de ciencia ficción, pero además sí tiene esa parte humana, ¿no? O sea, desde el inicio te marcan que es la historia de un par de ausente. Que sí, ok, es muy loable lo que está haciendo de las arcas. Digo, también tiene su parte cuestionable, ¿no? Esto de, y si hubiéramos usado esos recursos para salvar el planeta, pues dices, bueno, ya, todo está perdido. Pero además este hombre sí, o sea, se dedicó tanto a una causa que lo perdió todo. Y pues ahora es esta misión de como de tratar de reconectar con su hija menos de 24 horas antes de que salga la última nave, ¿no? Que además parecía que era como la cosa para la que él estaba hecho, de que estas naves no despegan sin ti, y al final es como de, oye, pues si tú te quedas o te mueres en el camino, en tu misión, pues la humanidad se va al espacio sin ti, ¿no? Entonces creo que sí es una serie de ciencia ficción como muy interesante, me gustó mucho, me dejó muy intrigado, y además hay unas cosas que me gustaron mucho. A mí me gusta mucho The Expanse de Amazon. Entonces, me encantó que la secretaria general de Naciones Unidas es prácticamente Chris Jenna Basadala de The Expanse, es idéntica a la actriz y al personaje, y hasta es una mujer india dirigiendo a las Naciones Unidas en el éxodo de la humanidad al espacio, nada más que es otro nombre, ¿no? Esta es, no me acuerdo cómo se llama, Adira. Adira. Lo suficiente como para no tener que pagar derechos, pero sí, igualito. Sí, pero dices, es el mismo personaje, y hasta es igual de inescrupulosa, ¿no? Cuando dices, oye, ¿tú no harías lo mismo por tus hijos? No, la verdad es que no, y dices, güey, es Chris Jenna Basadala. Y además, el tema del empresario buscando rescatar a su hija, que es una oveja descarriada por su mala paternidad, también es de The Expanse, Julie y Jules Pierre Mao. Entonces sí, como que eso me gustó mucho. The Expanse es una de mis series de ciencia ficción favoritas. Entonces sí, es maravillosa, no le he entrado a los libros, pero está en Amazon Prime y altamente recomendada. Altamente recomendable. Entonces sí, yo muy satisfecho con esta serie. O sea, todos estos detallitos que te van dando de este mundo y esta situación. Y digo, la parte de los militares sí se me hizo muy predecible. Me gusta el diálogo de la piloto y el comandante, de que aunque es la gente que ya tiene asegurado un lugar, sigue incrédula de todo esto. Pero hay ciertas cosas de cómo se desarrolla esa parte que dices, ya sé cómo de qué va esto, pero bueno, algún conflicto tenía que haber, ¿no? Entonces, digo, me deja enganchado, también quiero ver cómo se desarrolla. La portada está bien bonita y triste. Entonces, sí, sí, la verdad, muy, muy recomendable serie. También qué bueno que Dark Horse se está poniendo las pilas. Sí, señor. Sí. Valentín. Fíjate que a mí me parecía mucho más importante la primera parte de la historia, justamente porque, o a menos de que a mí se me haya rolado, Pero según yo, no te revelan toda la parte del mundo postapocalíptico, ya está la mitad. Sí, bueno, no te lo revelan. Toda esta historia. Lo que piensas es este papá es un maldito culero, pero no sabes por qué. Y de eso se trata más. Sí, no, es que para mí sí fue como un giro así bastante cabrón. Porque de repente. Sí, pues porque. Bueno, para mí sí. Porque justamente estás viendo que. Ok, se pierde el parto de su hija. Se pierde. Incluso después de que fallece la mamá, o sea, ni siquiera sale del laboratorio para ir a verlas. Así dice, güey, pues que estoy con un momento crítico. A ver, Sara, ¿qué es un momento crítico? Justamente la página que estoy viendo ahorita. No, pues un momento. Qué cruel escena, oye. Sí, porque la niña ya sabe que, o sea, lo que significa eso, pero porque no estamos todavía como enterados, pues, de todo lo que está pasando. Y tú dices, güey, o sea, este vato era el arquitecto de las naves que le está saliendo. O sea, sí. Si entiendes, pues, la responsabilidad tan cabrona que sería tu responsabilidad con la humanidad y tu responsabilidad con tu hija, ¿no? Nuevamente, como mis gemelos, pues, la verdad, yo no los conozco, entonces, pues, yo no tengo ese amor paternal, pero... pero, no sé, como, para mí sí fue así como que el... Digo, obviamente, no puedes platicar el cómic sin contar ese giro. Lo que pasa es que se llama El Último Vuelo de Salida, o sea, ya ahí con el título yo sabía que era eso. Era una arca, o sea, mínimo me esperaba eso. Sí, no, yo no. Ahí ven ustedes que Valentín no miente cuando dice que literal se va por la imagen de la portada, hasta ni el título lee. Sí, no, o sea, Last Air Out para mí fue así como, ok, último vuelo, ya vemos. O sea, lo de Out creo que no lo relacioné con algo así. Ah, porque o sea, está chiquita aquí en la imagen. Puede ser, pues. Yo pensé que iba a haber, también venía de leer lo de Facebook, pensé que era un poquito más relacionado también con los duelos. Ah. Okay, ya vamos a ver para dónde va, o sea, a lo mejor va a crecer la niña y problemas con el papá, y lo de repente, ¿what? ¿Qué pasó aquí? Lo Greta was right, ¿cómo está todo este pedo? Sino, pues aparte, qué chido que lo experimentaste así. Sí, no, para, más poderoso, para mí, ¿no? Para mí fue como, sí, no, tuvo muy, muy, muy, muy buen impacto para mí. La verdad es que sí fue así llegar, leer eso y fue así, oh, está chido, o sea, está muy padre la manera en la que te lo ponen, incluso la forma en la que, o sea, para él, para ir a buscar a su hija, obviamente, pues, no puede ir él solo, entonces de repente es como, güey, o sea, ya estás en un punto de que, pues, realmente vale más la vida de tu hija que la de otras personas, cómo está, todas estas preguntas que salen, y el tipo de mundo. No, y que mira, muy planificado él y muy arquitecto, pero no mames, asegúrate que tu hija esté al menos, no sé, unas dos semanas antes. Sí, no, que aparte de todo ese tema, ese tema también de los países, ¿no? De cuando la dirigente de las Naciones Unidas dice, no, güey, también tuvimos que forzar a gente, a países, uh-huh, a que nos ayudaran, le dice, ¿cómo? Pues, tú realmente no conoces a la humanidad, ¿o qué onda? No sé, digo, sí, rumbo al final como que se van como por otra historia, o sea, el cliffhanger es para una historia muy distinta a las dos partes que vimos, así sí están en las últimas horas de poder tomar esa última salida, porque no va a haber otra salida hasta 60 años después, y la humanidad no va a sobrevivir esos 60 años, o sea, está bien, es tenso, yo no tengo tanta paranoia como al parecer tú sí, Bernardo, pero yo estoy más en negación, completamente, pero me gustó porque sí son como temas muy reales, y sí, lo mencionan en el mismo cómic, ¿no? O sea, tenemos gente que niega la pandemia global, ¿no? El COVID-19 es falso, güey, eso es mamón, o sea, e incluso pues, el calentamiento global, tenemos líderes mundiales en todas partes negando que exista y no buscando alternativas. Y curiosamente en los países con las mayores tasas de mortalidad, entonces hace como que 2 más 2 es 4, pero bueno, no todo el mundo tiene esa... Lo que las redes sociales han descubierto es que la humanidad no es tan racional como pensamos. Sí, no lo es. Este primer número muy, muy bueno, ya veremos cómo avanza, pero a mí sí, sí me gustó mucho. Oye, por acá nos preguntaba el buen Ramir Stark, no se me había ocurrido, la verdad, nunca hasta ahora que lo mencionas, si hay alguna lista, alguna forma de saber más o menos qué cómics vamos a leer la semana para poder llegar al live con algunos ya leídos. La había cuando yo no estaba en el programa, me metí en el programa y ahora se los oculto. Básicamente, trans, sobre todo los indies o los número uno, y la verdad es que no se me había ocurrido y a lo mejor sí, de hecho la lista oficial realmente es al revés de lo que dice Bernardo. Antes era como, a ver qué leíamos y ya el mismo día checábamos. Bernardo hace el favor de hacer una lista previa, más o menos para saber quién leyó qué y cómo está todo el desmadre y no estar, ¿sí leíste güey? No lo leí, para evitarnos eso en el live. Entonces, aprovechando esa lista de Bernardo, pues sí, lo puedo poner. Podríamos sacar una lista con el hashtag los cómics de la semana para que, sobre todo en Twitter, o sea, buscas ese hashtag y el último tweet va a ser justamente el de la lista. No sé si a alguien más, aparte de Rambier, le serviría eso, pero pues sería chido también. Ahí vamos a aprovechar que ya lo dijiste y lo pusieron, un diseñito así bien hechecito. Sí, no, claro. Porque si le tomo un print screen a esto, se ve bien feo. Ya veremos. Vamos paso a paso. Pero sí, ponerla. Yo realmente nada había pensado. Sí, será el pull list de la covacha. Sí, podemos irlo haciendo para los valientes que nos siguen todavía después de la hora 3. Listo, ahora sí. ¿Qué sigue? Sigue uno que. Yo no hablo en toda la noche. Ah, no, pero por favor, interrúmpenos y nos dices algo. Tengo uno que tengo en Comixology, pero déjame ver si lo consigo, porque si no lo consigo, vamos a la búsqueda de Who. ¿Por qué quiero mencionar Porque, primero porque me lo compré, y entonces para que valga la pena la compra, pero también porque es un libro de Mark Russell, que está saliendo ahorita en digital, de esta editorial que habíamos comentado, Bolt Comics, editorial de Money Shot, de Barbaric, que la comentamos la semana pasada. Y bueno, es más Russell, o sea, para darle esa oportunidad. Entonces, les muestro rapidito Deadbox, de Bolt Comics. Esta sí, pues no tenemos, no hay, de Bolt sí no hay, es difícil conseguir copias de reseña, entonces ahí sí tendrían que ir directamente a Comixology. Pero está interesante porque la premisa es básicamente, no sé si saben lo que es una Deadbox, pero en su momento... Cuando eran jóvenes, la gente rentaba DVDs o cintas de video y existía como esta cajita que literal podías ir a devolver tu video tirándolo en un buzón. Y bueno, esas son las benditas Deadbox, ¿no? Cuando sean esos alquileres, bueno, nos hablan de este pueblo llamado Lost Turkey. No sé si es el pavo perdido o la Turquía perdida. Típico medio oeste americano, pero supremamente rural, donde se encuentra esta chica cuidando esta tienda de conveniencia porque su papá, quien es el dueño de la tienda, está supremamente enfermo, casi muriendo, y pues no puede retornar a sus clases. Ella aparentemente está en medio de la universidad, en una ciudad grande, y parte de lo que hace para entretenerse es esta caja misteriosa que su papá mismo no le ha explicado dónde la ha sacado, con un montón de películas que ella además dice que está bien, bien raro esto, que las busca en internet y aparentemente nunca existieron. Son como películas de una dimensión extraña que nadie conoce. Y hacen un paralelo de esta chica o esta situación y esta película. Se pone a ver la película que se llama El Planeta Solitario. Y nos narran la historia de la película a la par que la chica pues también habla de la situación en la que se encuentra, que es bastante desoladora porque básicamente está acompañando a su papá a morir, a la par que no puede volver a su vida en la universidad y que siente que si se queda en el pueblo pues su vida se va a acabar. Y la historia de la película es supremamente curiosa porque nos habla de que la humanidad hace contacto con una civilización extraterrestre a la que nos parecemos muchísimo, pero que estamos a una distancia tan gigantesca que para poder llegar a ellos, incluso viajando a la velocidad de la luz, tardaríamos 50 años. Entonces hacen todo un proceso en la Tierra para escoger a un voluntario que se someta a ese viaje de 50 años para llegar a este otro planeta. muy a la Mark Russell, hay muchísimo comentario social en medio del cómic, pero me tengo la impresión de que esto va a ir de la historia de la chica, la historia de este pueblo, pero es también estas películas extrañas de esta Deadbox que nadie sabe de dónde salen o de qué van y de cómo se pueden o no manifestar en esta realidad que nos comenta, que nos plantea Mark Russell. Me gustó bastante porque ciertamente tiene tintes de lo que está acostumbrado a darnos Mark Russell, pero tiene más un feeling de historia de ciencia ficción, de historia de fantasía extraña, como tipo La Dimensión Desconocida o a ver, no se me ocurre el otro parangón que les pueda decir, pero digamos como de este tipo de series episódicas con cuentos extraños o no necesariamente de ciencia ficción, sino misteriosos y de horror. Entonces, interesante, bastante, bastante sólido el trabajo de los artistas. En este caso es Benjamin Tiesman con colores de Vladimir Popov. Ambos medio regulares en cómics de Bolt. Entonces, interesante por seguir. Si les gusta lo que escribe Mark Russell, esto es como que algo un poquito diferente, zona de confort, y creo que le quedó bastante bien este primer número. Me gustó bastante Deadbox número 1. Vamos a ver si de continuarlo, pues así lo haré. And that's it. Esa era, digamos, la que yo había leído que sé que estaba complicada de conseguir. La siguiente en la lista es La Búsqueda de Who, de Aftershock. Que de hecho cuando lo estaba viendo le digo, oigan, me aviento lo de los headkicks de Kieron o Deadbox, y me dice Bartek, nomás que vayas a pagar por él, huevón, porque no hay copia de reseña de Tómala, sí es cierto. Bueno, perdón. No con tantas palabras y tan mexicano, pero sí le dije cosas. Search for Who, de John Sway con Steve Orlando. Que no sé quién es John Sway, pero sí sé quién es Steve Orlando. Coméntanos, Axel, ¿qué te pareció? No es mute, amigo. La verdad no sabía qué esperar de la serie. Buenos días, Biscochan. Qué bueno que ya los usuarios hacen que nos te conectes. Y que la acompañamos en su trotada matutina. Muy bien, muy bien. Pues aquí nos escuchas hablar de La Búsqueda de Who. Y pues me gustó, o sea, la portada, como que dices, bueno, pues va a ser algo como de mafia o onda Old Boy o a ver qué onda, ¿no? Uh-huh. Pues sí, digo, la historia nos lleva la historia es de un militar que junto con una colega que sobrevivieron en Afganistán, después de cosas que sabemos que han pasado en Afganistán, está de regreso con su familia. Su mamá y su papá son de origen asiático, y justo están hablando como de esa relación, ¿no? Los papás tienen un negocio, están preocupados por algo, la mamá siempre está como que en una angustia por algo que no se revela hasta ese momento, y pues justo los papás y el negocio son atacados, ¿no? Y eso revela que la mamá es descendiente de una familia de criminales en China, en donde, ¿sí es China? En donde... No, Corea del Sur. Corea, ¿verdad? Es en Corea. Una familia de criminales en Corea que tienen que ver, bueno, tiene que ver un pleito de familia que tiene que ver con un lado de origen coreano y un lado de origen judío. Entonces es todo es un drama generacional, pero justo ahora la mafia, un lado de la familia, ya encontró a la mamá y pues van tras ella, tras el esposo y tras el hijo, ¿no? Entonces pues el hijo es un militar, es un exmilitar, viene regresando del campo de batalla, entonces pues justo él está en una posición de muy proactivo y de proteger a su familia, ¿no? Porque se da cuenta que es una amenaza latente, ¿no? Digo, en esta secuencia vemos el peligro en el que está la mamá y que pues él por su entrenamiento militar pues sí les puede hacer como frente, ¿no? Entonces la verdad me gustó la serie, o sea... me gusta como este tipo de cómics de drama familiar, de crimen, como que el árbol generacional se me hizo muy original, o sea, es esta historia de dos familias, y además conforme avanza el número, conoces a más personajes que se ven interesantes, ¿no? Digo, uno de los personajes que más relevancia cobra ¿no? en la segunda mitad del cómic es la militar que vemos en la primer página. Entonces creo que esa es una relación que se me hizo muy interesante, la camaradería que hay entre estos dos combatientes y lo que uno sabe y el otro no de las historias de los otros. Y que son dos tipos jóvenes bien atractivos, o sea que si no terminan cogiendo no sé qué carajo va a pasar aquí. Ya sé, son muy sensuales. O a menos que no sé, que no les guste que alguno sea de otra de orientación, es lo único que me explico porque la tipa está, pero uff. Perdón. Sí, o algo pasó en el campo de batalla, no sé, o se encariñan con los primos, no sé, pero justo, sí, son militares muy sexys ahí defendiendo el honor de la familia. Sí, entonces, me gustó, o sea, digo, el dibujo se me hizo cumplidor, tampoco se me hizo sobresaliente, digo, por ejemplo, este panel sí se me hizo interesante, el de la chica, pero en general se me hizo cumplidor, digo, creo que el coloreado se me hizo más interesante, pero la historia se me hizo, o sea, me dejó intrigado, ¿no? Este drama familiar, y además, digo, sin dar muchos spoilers del final, sí te adelantan como que vamos a conocer más de esta historia familiar y de los dramas y de los conflictos y de esta guerra intestina entre dinastías. Entonces, la verdad, sí me dejó enganchado. No sé qué opinen, Bernardo. Sí, Valentino, que no llegó. Coincido contigo en prácticamente todo. Está interesante la premisa, está bien contada. Quizá hay detalles en el arte un poquito raros, pero es bastante cumplidor en el sentido de que hay escenas de acción y todo, pero también hay mucho diálogo y está bien retratado, no se hace tedioso. Sí, está un poquito pesada la historia de la mamá, de dónde viene, que está huyendo de todo este drama, básicamente de película de John Woo. Sí, básicamente, de hecho, sí. Pero sin esas escenas tan estrambóticas, explica muy bien por qué el personaje es tan poderoso, porque es entrenado por los Navy, etcétera, y él está huyendo de ese pasado de enfrentamiento y su familia lo vuelve a arrastrar y el drama. Chido, está interesante. No sé si va a estar así en el tope de las cosas que voy a leer así de inmediato cuando salga el número 2, porque, bueno, en fin, no sé. Pero al menos es diferente, no es algo que usualmente veamos en todos los cómics. Y tiene este toque de historia asiática, pero bien tratada. Me imagino que por el apellido del autor se ve que al menos pareciera que hay ciertos toques ahí personales que le está poniendo de cosas que sí conoce, entonces no se siente un whitewashing extraño, mal narrado, ni a pesar de que caen clichés, creo que lo hace navegando una historia interesante, entonces eso hace que se perdonen un poquito. Entonces, bien, lo de Search for Rue está cumplidor. Si les gusta ese tipo de historia, pues tanto mejor. Va, que va. That's it. Entonces, con eso terminamos con los números 1 de los cómics. Voy a saltarme aquí algunos. Hay una serie de Ahoy Comics que he querido comentar varias veces, pero voy a dejarla para más adelante, porque no quiero que se nos haga eterno el programa. De las series que continúan, creo que vale la pena mencionar, y la voy a poner aquí de primera, porque nos había gustado mucho ese número a mí ya... Axel, y no queremos como que dejarla por fuera, sobre todo porque ya se acerca a la serie, es continuación de estos cómics también de Dark Horse, que pensaba que DC tenía la franquicia, pero no. Es Masters of the Universe Revelation, es decir, estas historias previas a la serie de Netflix que tanto le gustó a los fanáticos de la serie original de He-Man, pero que nos ha contado varias historias de origen. Al menos en esta segunda parte, el número 2, nos contó de una manera bien interesante la historia de origen de Skeletor. De hecho, no revelamos el spoiler respecto a cómo esa historia iba, pero esto es una semi-continuación de ello. Pero ahora estamos con Evil-Lyn, el personaje. Se me olvidó la actriz que hace la voz de Evil-Lyn. Exactamente, el personaje de Lina Headey. Y oye, esto continúa estando muy bueno. Me tiene sorprendido. En serio, lean esto. O sea, si les gustó Master of Motu Revelations, estos cómics, o sea, el primero sí está un poquito off, aunque sí explica muchas cosas de la primera parte de esta primera temporada, pero estas dos historias, la de Skeletor y Berlín, han estado bien buenas, bien interesantes. Muy buenas. Sí. No digo más para que Axel les comente qué les pareció, porque esto no se nos haga eterno. No, sí, pues sí, no quiero dar muchos spoilers ni detenerme mucho, pero la verdad sigue siendo una historia muy buena. Sí te explica de dónde viene Evelyn, su historia, sus motivaciones, por qué tiene esa personalidad. Y creo que lo que te muestra de ella, creo que sí va muy en consonancia, ¿no? O sea, sí, hasta los diálogos sí te la imaginas con esa cadencia que le dio la actriz, con ese tono de arrogancia, de yo me las sé todas. Y la verdad su historia está bien interesante, ¿no? Digo, no tiene tantos juegos como el número anterior, que sí ahí había como ciertos engaños y cosas que no quisimos spoilear, pero este va muy al grano, es muy interesante, y creo que sí te deja con ganas de ya ver más de Evelyn. Y también ahí este número 2 y 3 te está planteando ahí una cosita más allá con la mitología de He-Man y de Motu, que si la retoman para la serie me va a tener muy emocionado. Entonces, yo muy satisfecho con este número 3. Como dices, sorpresa total. Sí, exactamente. Le está dando profundidad y backstories interesantes, grises, bien explicados a personajes que jamás las tuvieron, entonces no. Y qué bonito arte. El arte está bien bonito, bien efectivo, es muy peculiar, se parece un, claro, distancias aparte porque el coloreado sí no es el mismo, pero si les gustó, por ejemplo, de Javier Rodríguez, esto más o menos va por ahí, pero también bien cumplidor. De hecho, aunque dice que la historia es de Kevin Smith y Rob David, realmente quien está escribiendo aquí es Tim Sheridan, y el arte es de Mindy Lee, a quien ya habíamos mencionado que hizo también lo de Skeletor. Entonces, de verdad, los cómics de Masters of the Universe, bien, bien cumplidores. Y diría que hasta necesarios, porque probablemente hagan más completa la serie cuando veamos la segunda parte, que aún no sé cuándo se va a estrenar, por cierto. Son dichos. Sí, va a estar complicado, lo que se viene un montón de cosas. ¿No es este mes o el que sigue? Según yo, no tarda mucho. O sea, este no mismo año. Qué bien. Muy bien. ¿Ya te leíste los Sidekicks, Valentín? Sí, de hecho, sí me lo leí, pero si tienes otras series más que digas hay que echar el ojo, sí hay momentos muy, muy divertidos. La verdad es que, de hecho, creo que ha sido el cómic más cómico que del capítulo con el que más me he reído de esta serie, que por sí tiene ese feeling cómico. Pero, pues, no hay mucho más que agregar que lo que decimos cada mes, bueno, o lo que digo cada vez. Yo sé que a ti, Bernie, también te está gustando. Muy, muy divertido. Los 6 sidekicks de Keaton. Y, de hecho, esta en particular es la que más risa me ha dado. Vamos a saltar, me voy a mostrar imágenes, porque se me preocupa que vamos llegando a las 4 horas. Pero sí, o sea, sí coincido en que ha sido el más gracioso, y de hecho nos vamos acercando al misterio de quién mató a este cabrón tan mamadamente cabrón. Entonces sí, está divertísimo, no hay número en el que no nos, a menos a mí que no me cause risa, pero ya casi va a indicar él también. La que sí quería mencionar, que la leyó Axel, es de Me You Love in the Dark, que es esta serie de Scott y Young. De hecho, el mismo equipo de, ay, se me olvidó el nombre de esta serie, que era con Jorge Corona. Midwest. Este mismo equipo de Midwest. Oigan, esto estaba a mí no me gustó mucho el primer número, porque básicamente era un número cero, pura introducción, pero esto se puso bueno porque básicamente es Ghost, pero más tenebroso. Sí. Un Ghost inverso maquiavélico. Y el arte de Jorge Corona es una belleza. Aquí arranca la historia y arranca, creo que bastante bien. Muy, muy interesante, de Me You Love in the Dark. Eso sí, no les recomendaría gastarse $4 en estos números. Muy sencillitos. Pero un tepecito, creo que sí se colaría bastante bien. Y eso queda apenas el segundo número. Pero cuéntanos tú, Excel, ¿qué te pareció? Me pareció muy bonito. O sea, esto que decía Vale hace la primera hora del programa, de lo difícil que es pasar la comedia o el terror al cómic, digo, esto no es tal cual terror, pero sí es como un suspenso, como un misterio ahí con tonos oscuros. Entonces creo que sí es muy efectivo, justo el juego con los diálogos, los sonidos, el dibujo de Jorge Corona, sí te meten en ese ambiente y en ese suspenso, ¿no? O sea, todo es muy bonito, pero muy misterioso, y creo que es este número sí te mete en ese conflicto, ¿no? Se me fue rapidísimo el número, o sea, sí me supo muy poco, como dices, ¿no? O sea, mejor esperarse un tomo, porque pagar por la grapa sí se siente como que se te va de volada, pero me gusta cómo se está construyendo esta relación, ¿no? Después del planteamiento del número uno, aquí ya como que vas viendo ahí esa cosa tan luminosa o oscura que puede estar ahí, entonces sí, me gustó. Y además, yo creo que es un ghost, pero justo el personaje me gusta que parece como diseñado por Guillermo del Toro, entonces sí, me encanta como esa combinación que hace. Entonces yo encantado, me está gustando mucho esta serie. Sí, o como de Shape of Water, porque de hecho es una historia de amor bastante sobrenatural. Básicamente está enamorando del fantasma de la casa, y el fantasma de la casa está bien creepy. Sí. Y nada, esto está bastante bueno, o sea, de verdad, interesantísimo. Sorprendente. Me encanta ver a Scotty Young en estas historias, no le había leído algo así, entonces me encanta. Sí, de hecho me da curiosidad por Middlewest precisamente porque sí sé que fue muy aclamada y preocupar a Scotty Young como que le he hecho yo el fo y parece que como algunos otros autores, Rambi, James Tynion, etcétera, le ponen más carnita a su tema indie. Entonces, chido en ese aspecto. Y el siguiente, este te lo voy a dejar a ti solamente, Axel, porque nosotros ya lo comentamos la semana pasada, es el Not All Robots, que sí tuvimos copia de reseña, que también es de Mark Russell, pero con Mike Deodato Jr., para que nos comentes qué te pareció la serie en particular y este número. Ya va el segundo número de Not All Robots, la misma serie que comentamos la semana pasada, pero que había salido el mes pasado. Sí, pues digo, como decíamos, ¿no? Creo que aquí vemos a un Mark Russell en su elemento. Digo, no he leído Dead Box, pero digo, creo que este es el Mark Russell más reconocible. Sí, sí lo es. Sí, o sea, y no es un Mark Russell raro como el de Life Story, que ahí lo siento como muy fuera de lugar, como que no se sintió tan cómodo, pero aquí sí, o sea, con completa libertad, comentario social, digo, en la propia, al final de cada número habla como de qué quería decir con esta serie, y digo, así es como hablar de un mundo en donde miembros de la familia, a veces forzados, que son los que tienen el control del trabajo y que son los proveedores, mantienen este control, esta metáfora de la masculinidad tóxica, de hecho de ahí viene el título, Not All Men, Not All Robots. Uh-huh. Entonces este número ya entra más en el conflicto, en que hay gente que está a gusto y es como cierta víctima, pero al mismo tiempo cómplice de este sistema opresor, de que los robots se cubren las espaldas, de que justo un robot cometió un genocidio por un error, y justo se ven las consecuencias de ese genocidio en los personajes que conocimos en el número anterior. Entonces, creo que aquí ya está entrando el conflicto, creo que aquí no es tan de humor o con tanto corazón a pesar de las cosas horribles como en Second Comic o en Flintstones, sino que aquí sí va como a una parte más dramática, un conflicto como más fuerte. Uh-huh. Entonces sí, me pareció interesante el planteamiento, me gusta cómo avanza en este segundo número, la trama del robot, la trama de los hijos, y como cómo se ponen las posiciones al final de este tercer número. Entonces, pues sí, a mí me dejó interesado, digo, me eché los dos numeritos, entonces es como de, quizás algunas cosas están muy muy de frente, muy en tu cara, pero digo, hay otras que sí, el comentario me parece como muy acertado, muy bien bajado, entonces creo que me está gustando esta serie de Mark Russell. Sí, exacto, coincido. De hecho, esto continúa con las mismas impresiones que les comenté. Básicamente, los robots son una metáfora del patriarcado. Literal, la metáfora aquí llega a niveles de cercanía dolorosos, en el sentido de que al robot que cometió el genocidio lo juzgan también robots y literal le dan a escoger a él cómo se declara, y los mismos robots lo declaran, ahí dice, menos de un segundo después lo declaran inocente. Porque, bueno, el patriarcado se oculta y en sí mismo, ¿no? Esa es la metáfora. Más bien lo que nos molestó, y a mí también me fastidió un poco, es que Mark Russell, pues, básicamente la metáfora nos la explicó en el primer número, así como que Sí. Hubiese dejado que se quedara un poquito y ya lo hubiese descubierto. Pero ya una vez que la sabes, bueno, a mí no me ha molestado aún porque está interesante la manera, la vuelta que le está dando para presentarla. Pero No Do Robot sigue estando bastante, bastante, bastante bien. Sumamente recomendada de Aqua. Así es. Acá nos dice Cristian Vaca que si mencionó lo bueno que está el webtoon de Batman. Sí, sí hubo. Con eso arrancó. Y recientemente leyó Middle West de Scary Young y le sorprendió bastante lo bueno que es. Entonces, pues, hay que entrarle. Y la señorita Melón saluda a sus amigos colachos. Se despierta para ir a trabajar y los tiene ahorita de ruido de fondo en lo que se prepara. Mi queridísima Ann, buenos días, que tengas un gran sábado. Exactamente. Y ya con esto creo que mejor terminamos para que no nos pasemos a las 4 horas, porque de verdad que le batallo mucho consiguiendo el audio. Va, entonces, ¿no quieres comentar rápido? Mamo, bien. Mamo, nos habían preguntado por Mamo, sí. Mamo va muy bien. Nos pidió Mamo. ¿Mamo bien o Mamo mal? No sé tú cómo mames, pero la serie Mamo va bastante bien. Va bastante bien, sí. Sí, muy bonitos personajes, va avanzando la historia. Me recuerda mucho como a Over the Garden Wall, a The Old House, cosas así. Entonces, sí, muy recomendable, Mamo. Y tiene un feeling anime también muy bonito, pero sin dejar de serlo. El artista es una artista australiana, pero que tiene un estilo muy, muy propio y de verdad que está precioso, Mamo. Muy, muy recomendable. Para leer, para comprar el tomito. De hecho, ya está disponible en el Amazon gringo, pero creo que en el Amazon criollito no. Oh. Pero ya saben. Pero sí, éntrenle, y la manera en la que manejan la magia en la serie es muy bonita. Entonces, sí, la verdad, todo, arte, historia, mundo, está muy bonita la serie. Muy contento de haber descubierto Mamo. Perfectísimo. Pues con eso podemos ir cerrando ya para que. Sí, es cierto, tenemos que cerrar antes de las 4 horas. De hecho, pues ya nada más queda despedirnos. Empiezas tú, mi buen Raxel. Pues nada, mis estimados cobachos o colachos, como diría la señorita Melón. Yo encantado de estar cada 15 días con ustedes hablando de los cómics de la semana. Ahí me siguen en Freakyverse Podcast. A veces comentando ahí en la covacha, entonces, y pues con suerte el martes en la mesa sobre Rick y Morty, entonces pues ahí nos seguimos viendo, bonita noche madrugada, o cuando sea que nos escuchen. Ah, don Bernardo. Les tengo una recomendación de último minuto, solamente para no dejar de decirla. Si tienen Manga Plus, que es gratis, de la Jump Comics, en su teléfono o en su tableta, este manga que se llama... De hecho, es Kaiju número 8, pero aquí lo tradujeron como Monster Egg porque tengo la versión en inglés. Llegó esta semana a 4 millones de copias vendidas en circulación. Ah, eso es un threshold que básicamente lo tienen Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, que son así como la cremita de lo que se está viendo ahorita en anime. Entonces, bueno, no, perdón, Chainsaw Man aún no ha salido del anime, pero salió el trailer y la gente se volvió como loca. Este como que la próxima gran cosa, y pues yo me lo voy a empezar a chutar ahorita, y nada más estas primeras páginas me llamaron muchísimo la atención. Entonces, es de ese estilo, entonces se los hiper recomiendo si pueden, porque lo que pasa con Manga Plus es que una vez que llega cierto número de capítulos, te quitan los primeros y siguen. Entonces es el momento como que de entrarle antes de que nos los quiten gratis. Hasta que, bueno, que Panini, de que lo va a traer, porque, bueno, cuando ve este tipo de mames, probablemente sea Panini quien lo traiga. A mí me siguen en Twitter como Bartia, que estoy en los animes de la semana, la covacha Ana me llama, los animes de la semana me lo dejó Valentín y me quedó en la cabeza. Que vamos a tener, ya se está terminando la temporada de verano, entonces creo que va a ser este programa y el próximo y terminamos. Y luego vamos a tener nuestro episodio 0, que vamos a hacer un watch party. Vamos a ver todos los trailers de todos los animes que se vienen para otoño. Oh. Ya me he descargado como 34 videos y vamos a ver de quién nos aguante. Facebook, si nos corta, pues nos pueden ver por Twitch. Si nos corta Twitch, nos pueden ver por YouTube. Y si nos cortan los tres, se jodieron porque no nos va a ver nadie, pero vamos a intentar hacerlo así, porque me parece más interesante pues ver el trailer, los trailercitos de un minuto de los animes para decidir qué podemos ver la temporada que viene. Recuerda que en otoño se estrena la segunda temporada de Demon Slayer, se viene Disney Visions, que va a ser estas series de varios estudios de animación japoneses con el tema de Star Wars. que es un anime y espero que se quede discutiéndose en anime, aunque capaz que se lanza una serie de covacharlas y me lo roban ahí. Pero, para que sepan, estamos cocinando todo eso. Ya, los dejo. 357, perdón, Valentín, adelante. Sí, lo conseguimos. Pues nada, muchas gracias a todos los que nos estuvieron al pendiente durante estas 4 horas aquí en los cómics de la semana. Muchas gracias a nuestro amiguísimo Félix Farsar. Ya se nos fue Goldet así poquitos minutos antes de que fuéramos a terminar. Elizabeth Ugalde, Isaías Secundino, la señorita Merón, que se conectó al final, Biscochan y todos los demás. Es todo por esta noche. Recuerden que la próxima semana tenemos obviamente los cómics de la semana como todos los días, como todos los viernes. Sí, chequen el programa de Ñoñonautas. En esta ocasión hablamos de Immortal Hulk, de los números del 1 al 25. Es el primer bloquecito con mi amigo Isaac de la Rocha. El próximo martes, si todo sale bien y no pasa nada extraño, que a veces pasa, tenemos un especialito de Rick and Morty de la quinta temporada, La Covacha en vivo, y estén pendientes de cómo evolucionará lo de las noticias, porque hay planecillas ahí para ponerle otro horario, y después lo platicaremos bien, bien a gusto. Mi nombre fue Valente García, espero que lo siga haciendo la próxima semana. Ustedes síganos viendo aquí y sigan ñoñando, por favor. Visiten La Covacha en todas nuestras redes sociales. Nos vemos. Cuídense mucho. ¡Pickle Rick! ¡Pickle Rick! ¡Vamos a matar!